El legado de Endor. Bienvenidos a un nuevo programa de Elde, un programa que va a tener un poquito más de duración que los anteriores. No lo pretendíamos así, pero así ha quedado. Lo que podréis escuchar en este programa será, como siempre, una frase célebre, también un relato corto que llevará el título El Samurái Impasible. Sortearemos el cómic de Pro que quedaba pendiente, plantearemos un nuevo concurso, analizaremos la recientemente estrenada Guerra Mundial Z y terminaremos con un coloquio de unas 2 horas de duración sobre temas antiguos de videojuegos, salones recreativos, primeros ordenadores personales. Será un coloquio en plan abuelos cebolletas. Nosotros lo pasamos muy bien grabándolo, ya veremos si vosotros lo pasáis igual de bien escuchándolo. Aprovecho y os comento que los temas que van a sonar durante el programa vienen siendo los habituales. Sonará Powerful de Epic Soul Factory, Cover of Time de Butterfly Tea, sonará un tema tradicional japonés tocado con shakuhachi, sonará el tema Celtic Child de Dob y sonará también el tema Tributo a los videojuegos de Fran Soto. Sin más, os dejo con el programa y espero que lo disfruten. Frases célebres. El político se convierte en estadista cuando comienza a pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones. Winston Churchill, político británico y premio Nobel de literatura. Relatos cortos. El Samurái Impasible. Cuento anónimo empleado en las enseñanzas Zen. Texto original reescrito por el coronel Kurz. Cerca de la ciudad de Tokio vivía un anciano samurái, el cual, tras dejar el servicio del emperador, había montado una escuela en la que enseñaba tanto los principios de la espada como los del budismo Zen. Su fama era grande y sus alumnos, admirados por la elegancia de su maestro, afirmaban que éste seguía en forma y que pese a su edad, nadie podía vencerlo. Sus desmedidos comentarios llegaron a oídos de un joven samurái que en ese momento viajaba hacia la capital, el cual, ansioso por ganar fama, se presentó en la escuela para retar al anciano. El joven guerrero era un servil y taimado. Jamás había perdido un duelo, ya que antes de iniciar sus enfrentamientos insultaba a sus rivales. Al hacerlo, estos, cegados por la rabia, perdían la concentración y desenvainaban de forma atropellada, dejando un hueco en su guardia que era aprovechada para darles muerte. Esa táctica tan poco elegante jamás le había fallado, y por eso, cuando el anciano samurái aceptó el reto y ambos salieron al patio flanqueados por los aprendices, empezó a insultarlo. Cientos de improperios salían de su sucia boca, pero el viejo guerrero permaneció calmado e inmóvil sin darle réplica y sin desenvainar su katana para no darle esa ventaja que sabía que buscaba su rival. Irritado porque su táctica no daba fruto y temeroso de ser el primero en echar mano de la espada, el joven siguió con los improperios durante horas, e incluso llegó a tirar varias piedras al anciano, pero no obtuvo reacción alguna. Al caer la tarde, y sintiéndose tan exhausto como humillado, el impetuoso guerrero se retiró. Fue entonces cuando los alumnos del anciano, indignados con el comportamiento de su maestro, lo rodearon y lo acosaron a preguntas. ¿Cómo ha podido soportar tanta ignominia? ¿Por qué no desenvainó la espada? ¿Acaso no era mejor morir que quedar como un cobarde ante sus alumnos? El samurái los dejó hablar, y cuando por fin se callaron, alzó su mano y preguntó: «Si alguien viene a ti con un regalo y no lo aceptas, ¿a quién pertenece el regalo?». Tras mirarse extrañados unos a otros, uno respondió: «A aquel que vino a entregarlo». «Bien», respondió el samurái, y acto seguido sentenció: «Eso mismo sirve para la envidia, la rabia y los insultos, y si no los aceptáis, estos seguirán perteneciendo a quien cargaba con ellos». El concurso de Elde. Pues bienvenidos a la parte del concurso de Elde, y como mano inocente en esta ocasión tengo a Rafael Martínez. Rafa, ¿qué tal? Pues muy bien, Kurz, aguantando el calor como podemos, y aquí pues a ver, de inocente tengo poco, pero bueno, vamos a ver quién es el afortunado ganador esta semana. Bueno, en este mundo tan envilecido tu inocencia o tu maldad escasa nos sirve como inocencia. Vamos con la primera parte. En la primera parte lo que vamos a hacer es dar el resultado del concurso que estaba abierto, en concreto el más antiguo, que era aquel en el que poníamos en sorteo un ejemplar del cómic de Pro. Así que te voy a pedir que me des dos números, como hice con Raúl, uno del 1 al 6 y un segundo número también del 1 al 6, y con esos números yo buscaré en mi tabla de doble entrada y daré un ganador. ¿Del 1 al 6? Pues el primero, vamos a decir, por ejemplo, el 4. ¿Y del 1 al 6? Del 1 al 6, el 1. Me sale Jesús Damas Acal de Sevilla. Bueno, pues a Jesús Damas de Sevilla le mandaré un ejemplar de DePro con algún marcapáginas relacionado con el mundo del cómic. Y vamos ahora con la segunda parte del concurso, que será plantear una nueva pregunta para un nuevo sorteo. Lo que sortearemos será un número, o un libro, mejor dicho, de ciencia ficción. No puedo dar el título porque aún no lo he comprado, pero será un buen título de ciencia ficción, y se sorteará entre aquellos de vosotros que acertéis la pregunta que os va a realizar Rafa y que me la mandéis a mi correo, la respuesta, kurz@laorbitadeendor.com, adjuntando, y esto es importante, vuestros datos postales por si salieseis ganadores en el concurso, para que os pueda enviar el producto. Últimamente la gente me está enviando las respuestas sin su dirección postal, eso me está obligando a responderles, pero no puedo llevar tanto tráfico de mensajes, de forma que a partir de ahora el que no incluya sus datos no le voy a escribir y quedará fuera del concurso, así que poner un poco de atención y facilitarme un poquito, por favor, las cosas. Rafa, pregunta. A ver, te voy a pedir, y esto es cogerte un poco así por sorpresa, que hagas una pregunta relacionado con la literatura de ciencia ficción para nuestros oyentes y para este sorteo. Uy, con la literatura solo, Kurz, me pillas. ¿Me dejas que metamos algo de cine? Que en eso estoy más puesto. Bueno, te dejo por ser inocente. Gracias. Pues mira, que mezclemos las dos cosas, donde podamos mezclar tanto el cine como la literatura, ya que me lo has pedido tú. Y por supuesto, la ciencia ficción, una fácil. Si te parece, vamos a pedirle a la audiencia que nos tiene que dar el nombre de tres películas basadas en libros de Philip K. Dick. Bueno, pues no creo que sea muy complicada, porque si hay un autor que ha sido adaptado es este. Así que ya lo sabéis, oyentes, tres películas basadas en libros de Philip K. Dick a mi correo, kurz@laorbitadeendor.com, con vuestros datos postales, y entraréis en el sorteo de un ejemplar de un libro de ciencia ficción que será de los top. Pues Rafa, nada, muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima, que creo que será en breve. Pues muchísimas gracias a ti, Kurz, y nada, para cualquier cosa a tu disposición. Una cosa, porque no sé si ha quedado claro, pedimos lógicamente el título de las películas, no de los libros. Efectivamente, muy bien, aclarado perfectamente, porque si no esto puede ser un salchucho. Títulos de tres películas basados en libros con mismo título o diferente de Philip K. Dick. Eso es. Bueno, Rafa, gracias. A ti, Kurt. Venga, un abrazo. Nos vemos. ¿Sabemos cómo combatirlos? La costa este perdida, Moscú sigue con el bloqueo. La vida tal como la conocemos llegará a su fin dentro de 3 meses. De nosotros depende evitarlo. No dejaré a mi familia. No piense que su familia es inmune. Cuando hablamos del fin de la humanidad, jamás os dejaría. Pero tengo que ir. Yo protegeré a las niñas. El aviso se envió desde esta instalación. Está claro que nadie se molestó en leerlo. Si logro entrar en Rusia, ¿por dónde empiezo? Rusia es un agujero negro. Busco respuestas. Las armas apenas sirven. ¿Está usted con la CIA? Pero ellos conmigo no. Camino. ¿Queda algo en pie por ahí? Si supiéramos dónde se originó, quizá podríamos eliminarlo. Creo que tienen un punto débil. Cada ser humano que salvemos, ¡Barry!, es uno menos que combatir. Pues bienvenidos al análisis de Guerra Mundial Z, que lo vamos a hacer las personas que ahora os voy a presentar, y que lo vamos a hacer en riguroso estreno, porque aunque vosotros esto lo oiréis un martes, nosotros lo estamos grabando un viernes, justo después de haber visto la película. La película, como he dicho, es Guerra Mundial Z, y están conmigo para analizarlas el becario más famoso de la radio, Antonio Runa. Antonio, ¿qué tal? Pues, muchas gracias. Estoy muy contento de estar aquí. Y también está con nosotros Manuel. Manuel, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Con un pequeño incidente que os voy a contar rápidamente. Según venía para nuestro lujoso equipo de estudio de grabación, me he cruzado con una panda de zombies, pero me han rodeado y han seguido su camino. Yo creo que es que porque soy del Atleti de Madrid, por eso no me han tocado, pero bueno. Sí, eso se puede. He logrado llegar acá, a salvo. Para los que hayan visto la película y sepan por dónde vas, ser del Atlético de Madrid es una enfermedad terminal, ¿no? Bastante grave, por lo menos, pero bueno, se lleva con gusto, ¿eh? Bueno, además tenemos la suerte de que esta película la vamos a poder analizar de dos ópticas, porque Antonio y yo hemos leído el libro, y además es un libro que nos gusta, yo por lo menos a mí me gusta. Creo recordar que cuando lo tratamos en el programa 33 de la segunda temporada de LODE, Antonio dijo que también le gustaba, y tú, sin embargo, Manuel, no lo has leído. O sea que para ti la película no se viene, digamos, contrapuesta al libro. Efectivamente, yo voy a dar la visión pues de un espectador que se mete al cine y ha visto en el cartel que ponían una fotografía de Brad Pitt y algo de Guerra Mundial Z o algo así, y no ha leído el libro. Le tengo ahí en pendientes, y bueno, ya hablaremos largo y tendido del asunto. Pero sí, efectivamente, mi visión va a ser la más virginada, entre comillas. Yo ya voy a anticipar para aquellos que escuchen este análisis sin haber visto la película y se planteen si quieren ir o no a verla, que no tiene nada que ver, pero nada que ver con el libro. De hecho, aquí esto se ha quedado al final en un te pago los derechos, Max Brook, para poder hacer lo que yo quiera y tiramillas. ¿Estás de acuerdo, tú que lo has leído, Antonio? Sí, obviamente esto es una compra de derechos para poner un título de una novela que es probablemente la novela de zombies más famosa que se ha escrito hasta el momento, y básicamente a tirar millas, ¿no? Pero bueno, la verdad es que tampoco lo... Esto nos facilita las cosas porque vamos a hablar de la película. No vamos a entrar en detalles de comparaciones y cosas así, porque salvo guiños, porque sí que hay guiños a las historias que se cuentan en la novela, básicamente no tiene nada que ver, entonces... Pero ni siquiera la naturaleza de los zombies ni nada por el estilo, o sea que... Se ha aprovechado el título, pero vamos, es otro rollo completamente diferente. Sí, la gente que haya leído el libro verá esos guiños que dices tú, el aficionado al mundo de los zombies en el cine verá también guiños a otras películas, lo que no se verán son las cosas importantes del libro de Max Brooks, y por eso, aunque no se ha especificado muchas veces ni se ha dado mucho pábulo a eso, hay que decir que no es el libro. Yo supongo que se quiere también aprovechar un poco para aquellos que tienen interés por ver el libro, que han leído el libro y quieren verlo en pantalla, que se acerquen a esta película. La publicidad quizás vaya un poco por ahí, pero hay que dejar claro que nada que ver. O sea, que no se va a ver el libro aquí, ni muchísimo menos. Y sobre todo insistir en eso que has dicho, que el que quiera de verdad un análisis de la novela de Guerra Mundial Z de Max Brooks, pues ese programa 33 de la segunda temporada, el 2x33, que también hablamos del gran héroe americano, de la serie famosa, pues nada, ahí van a encontrar, además, fue un análisis muy, muy, muy largo, muy detallado, muy conciso, y en fin, que quedó bastante potente. Sí, a ver, vamos a empezar un poco por el proyecto, porque el proyecto yo creo que ya a estas alturas todo el mundo lo sabe, pero si no lo contamos brevemente, tuvo muchísimos problemas. Como ya sabemos, al final fue un proyecto que cogió casi de forma particular Brad Pitt. Es cierto que los derechos del libro hubo otra gente pugnando por ellos, en concreto estuvo sobre todo Leonardo DiCaprio con su productora intentando hacerse con los derechos. Al final se hizo con ellos Brad Pitt a través de su productora Plan B Producciones, que todo el mundo dice que le ha venido muy grande, que era una productora que estaba todavía en fase de hacer películas más modestas, que esta le ha venido grande. Los proyectos han sido muchos, que Brad Pitt pusiese las pesetas para esta producción, o en este caso los dólares, no vino bien al proyecto, porque claro, siendo la estrella y teniendo el dinero, tuvo bastantes problemas con el director, con Mark Foster. De hecho, se hablaba, aunque luego Foster lo ha desmentido, que hubo mucha tensión. Hubo muchos problemas con el guión. Se hizo una versión, esa versión no gustó a los productores, ni a los que ponían la pasta. Se cambió el guión. Hubo también problemas a la hora de filmarlo. El que empezó la fotografía principal como director de fotografía, Robert Richardson, no terminó toda la producción porque se puso con Django Desencadenado, porque la producción se alargó tanto y no le dio tiempo a terminarla. Le cogió el relevo, si no recuerdo ahora mal, fue Siegel. Después de Siegel, cuando se terminó la grabación principal, se hicieron proyecciones de prueba, se vio que la película no terminaba de encajar, se rodaron tomas adicionales, que esas ya las hizo Ben Sherisen. Al final, a la hora de llevar a los créditos, le quiso dar el renombre a Robert Richardson porque había hecho prácticamente toda la grabación. Este llegó a figurar en los títulos de crédito como director de fotografía, pero como se hizo la transición a 3D sin contar con su aprobación, porque él no quería que se hiciese esa transformación a 3D, pidió que se le quitasen de los créditos. En los créditos entonces está Siegel. O sea, un total despropósito. La película al final, 6 meses de retraso, se tenía un final mucho más abierto y mucho más triste, con una solución diferente para los zombies, se grabó un nuevo final, un caos. De todas formas, no sé cuál es vuestra impresión, pero al final a mí me parece que todo eso no se termina de notar. ¿Vosotros notáis que todos esos problemas, que la narración se notan fallos porque se ha cambiado muchas veces? ¿Habéis notado algo en ese sentido? No, yo creo que ha habido una buena labor de montaje. Yo, si ves la película, pues, hombre, un poco lo entiendes, ¿no? El tratamiento que han querido darla, ¿no? También hay que decir, bueno, que el Plan B, la productora de Brad Pitt, pues ya tiene bastantes películas a su espalda, ¿no? Tiene, por ejemplo, películas del tamaño de Troya, ¿no? Infiltrados, Más allá del tiempo, El árbol de la vida, Mátalo suavemente, ¿no? Tiene películas de tanto de corte intimista, como películas más espectaculares y comerciales, ¿no? De Kick-Ass, por ejemplo, ¿no? También es de plan B, ¿no? O sea, que es una productora, en fin, Brad Pitt en ese aspecto se puede considerar, yo creo, ya un productor, pues, un tanto experimentado. Por otro lado, sí que es cierto que ha habido unos problemas de presupuesto importantes, ¿no? El resultado final, pues, no les convencía y, como dices, pues, ha habido, filmaciones adicionales que han elevado bastante el coste. Empezó con 125 millones de dólares y ha terminado costando cerca de 190 millones de dólares. Pero bueno, al fin y al cabo, al final la jugada les ha salido bien, pues llevan ya recaudados creo que más de 500 millones. Se habla ya de una trilogía y de que, bueno, de, al final una película que la daban por muerta y como muy problemática, pues al público le está convenciendo, ¿no? Y eso, bueno, parece que augura, pues, lo que os comento, ¿no? Que va a haber continuación de estas películas. En cuanto al tratamiento, bueno, pues tenemos acreditados 5 guionistas, de los cuales yo creo que hay dos bastante conocidos, ¿no? Para el mundo de tanto del cine como del cómic, como es Damon Lindelof, ¿no? El famoso guionista de Perdidos y también de Prometheus, y también, pues, el J.M. Michael Straczynski, ¿no? Que es un el creador de Babylon 5 y de, bueno, y de algunos y sobre todo en Marvel de una de las sagas más recordadas de Spider-Man, ¿no? Es un guionista de tanto de televisión, de cine, de cómics, también hizo el guion del Intercambio de Clint Eastwood, o sea, es un todoterreno del guion y fue el que hizo el primer tratamiento que se acercaba, por lo visto, bastante al tratamiento de la novela, ¿no? Lo que pasa que, bueno, yo creo que como buena superproducción de Hollywood, llegaron a la conclusión de que más que una historia fragmentada necesitaban un héroe y ahí es donde parece ser, yo creo que volcaron pues todo el protagonismo en una persona, en este caso en el personaje de Brad Pitt, convirtiéndole pues prácticamente en un héroe de acción, ¿no? Bueno, lo de Lindelof no tiene nombre porque lo contrataron única y exclusivamente para cambiar ese final que he dicho antes, que en principio era diferente, no les gustó, contrataron directamente a Lindelof, 20 millones de dólares, les costó las líneas que les hizo para el final, sobre los finales de Lindelof, viéndolos y otras producciones, me voy a callar. Lo que dices de Plan B, sí que es cierto que participó Plan B en películas importantes, pero no del tamaño de esta. De hecho, si te fijas en los títulos de crédito, hay otras dos productoras al final apoyando, y de hecho ni siquiera sale Plan B como la primera productora, ahora no recuerdo cuál salía primera en los títulos de crédito. Lo que dices, 170 millones, 190 según busqué las fuentes, me parece un presupuesto descomunal, pero ya se ha recuperado y con creces. Lo de las partes está clarísimo, se anunció que si tenía éxito iba a haber otra, y de hecho el final es claramente, lo deja en un punto de, y ahora nos queda lo gordo, ahora nos queda el combate, como si te hubiesen dejado todavía más acción para la segunda parte, que parece que sí se va a hacer. Pero hemos dejado ahí, Antonio, un poco apartado. Estábamos preguntando si habías notado tú que la historia ha recibido muchos cambios o la has notado, digamos, coherente y en una línea. Hombre, yo no he notado que ese toque, a lo mejor, en plan puzzle, no se nota. O sea, realmente la película en ningún momento te da la sensación de que te han cambiado de película, ¿no? De que estás viendo otra cosa completamente distinta. Cosa que sí hemos estado viendo últimamente en no pocos films, ¿no? Pero bueno, en este no se nota. Tampoco es que sea una película así demasiado compleja. Entonces, una película así básica, sencilla, pues es fácil de hacer, aunque cambies de director incluso, ¿no? A mitad de película, mientras no cambies de protagonista, mientras Brad Pitt siga saliendo por ahí, no hay ningún problema. Vamos, yo no lo he notado, por lo menos. A ver, si la defino, yo voy a intentar definirla y vosotros me decís si estaríais de acuerdo o si añadiríais alguna cosa. La podríamos definir como básicamente un blockbuster inclinado más a la acción que al terror, sin grandes escenas de zombies ni de grandes contagios, ni de mordiscos, sí con persecuciones y más o menos trepidantes, pero al final casi más una cinta de acción que de terror? Hombre, yo creo que tiene momentos de terror que están bien, ¿no? Yo creo que no pierde, por un lado, la visión, pues, de ser una película de acción. Por otro lado, también tiene sus momentos de terror que yo creo que están muy bien. Además, a veces, tanto de forma, pues, más espectacular como menos, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, el primer aterrizaje en la oscuridad cuando llegan a Corea. A mí toda esa parte me gustó bastante. Y yo creo que tenía bastante de película de terror, ¿no? Igual que, pues eso, su refugio en los apartamentos y la huida hacia el tejado, aunque sea un montaje frenético, pero sí tiene esa ambientación opresiva y claustrofóbica de las películas de terror de zombies, ¿no? Y por otro lado, luego te pega cambios y salen grandes escenas de espacios abiertos donde lo que prima es la acción, ¿no? Yo creo que en los dos campos se mueve bastante bien, ¿no? Yo creo que es una mezcla curiosa de las dos cosas. Antonio. Hombre, yo creo que más que terror, porque para mí ya terror empieza a ser un término a lo mejor como muy intenso para una película. Hace poco hablábamos de Expediente Warren, pues sí que me parece una película de terror. Esta quizá me parece una peli más de tensión con susto, ¿no? Entonces, sí es cierto que hay momentos así donde puedes pasar miedo, pero hombre, no sé. Es otro tipo de película, otro tipo de situación, ¿no? Además, no sé, dentro de los términos terroríficos, ¿no? De este género cinematográfico, se puede decir que es una película bastante light en este sentido, ¿no? Pero bueno, sí, un thriller de pseudo terrorífico, perdón. Hasta a punto de decir una cosa que no era. A ver, yo, mi definición. De todas formas, bueno, a mí me gustaría aclarar que la película, a lo mejor antes de que nos pongamos a desgranarla, sí es verdad que ya contaba con una actitud pre-talibanista, ¿no? Y con unas actitudes muy integristas por parte de todos los fanboys, ¿no? Que somos de la novela de Max Brooks, que hemos ido al cine muy escépticos, esta es la realidad. Y algunos iban absolutamente convencidos de que no les iba a gustar y han salido del cine completamente convencidos de que no les ha gustado. Y gente, pues, que a lo mejor, pues, oye, se han pegado no una pequeña sorpresa, pero bueno, que han salido un poquito más contentos. Y yo me encuentro dentro de este segundo grupo. Para mi sorpresa, no estoy muy, muy, muy feliz, pero la película me ha entretenido. Entonces, yo aquí lo que quiero dejar bien claro es que ya veo que hay una actitud como en contra de la película ya per se, ya que no tiene nada que ver con la novela. Esto ya lo veíamos en el tráiler. El tráiler ya nos mostraba que esta película no iba a ser la novela de Max Brooks. Y hemos ido al cine y hemos visto una historia completamente distinta que incluso ni siquiera se desarrolla en el mundo que creó Max Brooks, porque esos zombies no eran los de la novela de Max Brooks. Pero que bueno, en fin, podemos aceptar que ha creado una historia que podíamos haber encontrado en la novela o quizá no. Pero bueno, que yo he querido verla desde un punto de vista un poquito más objetivo, realmente he ido muy escéptico al cine, esta es la verdad, y he salido, bueno, al menos la película me ha entretenido desde el principio hasta el fin, y creo que como película divertida no podemos negarle que entretiene. ¿Tiene defectos? Un huevo, desde luego que sí. ¿Tiene aciertos? También bastantes. Vamos a intentar hablar sobre todo ello, pero vamos, que yo quiero ya dejar bien claro que no he ido al cine con el látigo preparado, y desde luego al salir del cine pues he querido olvidarme de que había una novela, porque si tienes la novela en la cabeza, la película es una mierda. Sí. Pero si te olvidas de que hay una novela, pues oye, la película digamos que aprueba con nota. A lo mejor no notable, pero desde luego bien alto sí que le puedo poner. Sí, yo estoy exactamente en el mismo grupo que estás tú. De hecho, yo, en cuanto me he olvidado del libro, que ha sido en el minuto 2, porque ya se ha visto que ni el protagonista, ni el enfoque, ni los zombies, ni ese universo de Guerra Mundial Z se iba a ver. En cuanto me he olvidado de eso y lo he tomado como un producto aparte, pues la verdad es que al final la he disfrutado. No puedo decir que sea un peliculón, sí puedo decir que es una película entretenida, que tiene mucho ritmo, que tiene mucha acción y que tiene cosas muy bien planteadas y muy bien resueltas y muy diferentes al libro. Yo la he visto en 2D, no la he visto en 3D, y he dicho que me he tenido que olvidar de que no se trataba el libro en la película, y también he tenido que hacer un esfuerzo por olvidarme de cómo se han puesto en pantalla las escenas de acción, porque la verdad es que a mí me ha parecido que esto ya darle todavía un giro de vuelta más al movimiento ese de cámara. En las escenas de acción, sobre todo en la ciudad, había cortes prácticamente cada segundo, no terminabas de ver ni lo que pasaba, ni podías ver a los infectados, veías uno saltando, se cortaba el plano, la cámara se movía. Yo recomiendo, no sé si será vuestro caso, que la gente se vaya a las últimas filas, porque como no tengas toda la pantalla metida en campo de visión, la verdad es que no ves nada. Bueno, yo creo que un poco, eso es un poco lo que pretende el director, ¿no? Que la, en ese tipo de escenas, pues que de alguna manera participe de la confusión de los protagonistas, ¿no? La primera escena en la cual aparecen los zombies por primera vez, que es en Boston, me quiero recordar que era la ciudad. Bueno, hasta ese momento todo el, digamos, la forma de rodar es todo mucho más tradicional, muy tranquilo, con planos largos. En el momento que aparecen los zombies empieza pues todo el desmadre de planos, ¿no? Pero es que bueno, la situación es realmente caótica y la verdad es que te gustaría muchas veces que fuese un montaje un poco menos agresivo, pues para disfrutar más de cómo está hecho todo, que es impresionante, ¿no? Todos los accidentes de automóviles, todos los zombies apareciendo, la gente corriendo, estrellándose, cayendo, pues está muy muy bien hecho, ¿no? Pero bueno, yo creo que han optado pues por eso, porque experimentan la confusión de los tíos con ese montaje. Y bueno, no es la primera película que lo hace, ni será la última. A mí no es que sea de lo que más me convenza, pero bueno, es la opción un poco que han tomado, ¿no? ¿Antonio? Sí, bueno, la verdad es que yo ya estoy un poquito saturado ya de todas estas películas que tienen esa forma de rodar, ¿no? El hecho de mucho plano, o sea, planos muy muy cortos y además dentro de esos planos la cámara moviéndose de aquí para allá. Lo cual, en la escena de la ciudad, lo comentábamos a micrófono cerrado, a mí realmente me ha llegado a marear, ¿no? Entonces, casi da la sensación de que la mejor forma de ver esta película estable sea trazar un círculo en el suelo alrededor de nuestros pies, ponerte a darte vueltas hacia un solo lado, te sientas en la butaca y así lo vas a ver todo estable. Pero no, fuera bromas, realmente la culpa es de Mel Gibson. O sea, hasta que Mel Gibson no quitó las batallas de Braveheart, a nadie se le había ocurrido este baile de planos cortos y tal. Pero su película se entendía. Ha habido gente como Paul Greengrass que sí han sabido usar ese recurso y aún así se entiende, ¿no? Va todo muy rápido, va todo muy frenético, pero se veían las cosas. Y luego ya está toda esta gente que hace ya bastante tiempo. Es que, primero, ya esa sensación de urgencia ya no te la transmite. No ves lo que está pasando y con lo cual, pues, chico, no sé, quizá yo el otro día estuve viendo Matrix y dije, Dios mío, veo todas las patas. O sea, realmente me pareció buenísima. No recordaba que fuera tan buena y es precisamente porque se ha puesto tan de moda esta forma de rodar que a mí ya me tiene un poco harto, francamente. Yo ya estoy deseando que se pase de moda y que venga alguien y diga, no chicos, vamos a volver a hacer películas en plan bien, ¿vale? La acción no tiene por qué rodarse así. En fin, supongo que tendrá que ser otra vez el cine de Hong Kong el que venga a darle instrucciones sobre cómo seguir haciendo las cosas bien al cine de Hollywood. Pero bueno. En cualquier caso, es un poco extraño. Tampoco abusa tanto, quiero decir, no es tan mareante como otras películas, pero sí es verdad que, joder, o sea, hay algunas escenas que dices, chicos, o sea, no me entero. Pero en cualquier caso, es un poco extraño que gastándose la pasta como se han gastado en la generación de los zombies, que yo pido a la gente que se busque el vídeo que está colgado en YouTube, en el que se ve cómo la compañía que hace los efectos especiales, que es MPC, utiliza un programa para la generación de los zombies con inteligencia artificial para todas esas mareas, esas riadas de zombies que son impresionantes, pero luego no termina de mostrarlo. Entonces me parece un poco incongruente decir, bueno, pues si te estás gastando un dinero en hacer una oleada de zombies que vienen como una riada por una calle, déjalo por lo menos 4 segundos, no te voy a pedir un minuto, pero es que lo deja un segundo escaso. No, yo creo que todo eso es totalmente deliberado, ¿eh? O sea, yo creo que ha tomado la decisión esta película de ser una película de zombies, pero un poco distinta a lo que son el resto de películas de zombies, ¿no? Si habéis visto, en esta película prácticamente pues no sale sangre, no sale el típico plano del zombie arrancando el cuello a una persona, con el consiguiente chorro de sangre, no salen prácticamente, no salen amputaciones, no sale pues el típico cráneo de zombie que le clavan el hacha en la cabeza, todo eso no sale. Y eso es, digamos que es el sello de distinción de todas las películas de zombies, incluso las de la televisión. Pero en esta película, yo creo que el zombie le han tomado como una especie de, como de catástrofe natural o plaga de langostas o algo así, ¿no? Es una cosa extraña, pero hay que decir que impresiona. A mí no me disgusta la decisión que han tomado, ¿no? De en lugar de ir al pequeño detalle, al zombie, pues, que le ves con todo detalle, pues, esa masa, amorfa que se echa encima y que infesta todo, pues, yo creo que le da una, digamos, una personalidad un tanto especial a la película, ¿no? Yo creo que no le ha venido mal. Pero no sé, yo de todas formas, si se han gastado tanto dinero en los efectos especiales, aquí hay algo que no falla, porque cantan un montón. Quiero decir, hay una cosa que no se acaba de conseguir en el cine, pero es que no se logra hacer, y es el conseguir muchedumbres con movimientos así como sobrehumanos que funcionen. Yo, estos efectos especiales, aunque un poquito mejores, me recuerdan a los que vimos en Soy Leyenda, que era lo peor de la película, y eso que a mí me gusta, pero lo peor son los efectos especiales. Es que parecen como muñecos de goma, ¿no? Nada más empezar ya veíamos por ahí algunos tíos que se saltaban y se le echaban encima de la chepa de otro y ya se veía como gente de goma, ¿no? Entonces, las muchedumbres no acaban de funcionar, pero si encima les pones todas esas reacciones así tan rápidas y tan fulgurantes, canta muchísimo. Entonces, aquí hay algunas escenas que los efectos, las ideas de los son muy buenas las que nos muestran, pero no acaba de ir. Y a nada que te fijes en un solo zombie por ahí suelto, cómo cae y cómo reacciona, te das cuenta de que queda increíblemente artificioso y canta muchísimo hoy, el día de estreno, con que tú imagínate dentro de unos años, va a ser penoso. No me ha gustado el CGI y me ha parecido un error. Y estas oleadas, o sea, el convertir a los zombies como si fuera un océano, si se hubiera conseguido, pues hubiera sido una idea genial. Como no se ha conseguido que quede convincente y realista en la pantalla, pues es una cagada. Bueno, de momento estamos tratando la película sin spoilers. Creo que nos vamos a mantener en esta tónica, ya que va a salir el podcast muy pronto y habrá mucha gente que no la vea, así que os pido que nos mantengamos un poco ahí en el borde del spoiler. Yo no sé si os habéis fijado, pero a mí hay una cosa que me ha sabido mal justo en el arranque de la película, ya en los títulos de crédito, porque te está llevando hacia la idea de que la infestación zombie la hemos provocado nosotros, que es una reacción de la madre tierra, de Gaia. Hay una especie de discurso ecologeta que a mí por lo menos me ha parecido que no venía a cuento, ¿no? Yo no necesito que nadie me moralice sobre el efecto invernadero y sobre otras historias, y esos dos minutos yo los hubiese suprimido del metraje, porque luego resulta que tampoco te da el origen. Se pierde también cosas que hay presentes en el libro, como el tráfico de órganos y cómo eso propaga la infectación. ¿Ha surtido en vosotros ese mensaje ecologista y ahora vais a reciclar el doble de lo que recicláis? ¿O? Hombre, yo no creo que el tema vaya por ahí, sinceramente, ¿no? Si no quieres explicar de dónde ha salido, pues bueno, te lo puedes imaginar, te pueden dar tres o cuatro pistas que pueden ser verdaderas o falsas. También es cierto que la naturaleza te puede crear plagas, como de hecho pues las ha creado, ¿no? Tipo virus del ébola o lo que quieras, ¿no? Un virus mutante, lo que te dé la gana, no sé, eso. Yo creo que hacen bien en no darte una teoría pseudocientífica de dónde ha salido el virus. Se dice también que hay alguna escena cortada donde se dice que el virus proviene de China, ¿no? Y tal, bueno, y que lo han quitado, lo mismo porque pensaban que la comercialización de la película en China pues se pudiese resentir, ¿no? Me recuerda un poco el rollo del mandarín en Iron Man. Pero no, hombre, yo creo que tanto estamos acostumbrados a ver apocalipsis de tipo religioso como de tipo, no sé, lo ha creado el hombre, pues bueno, si te quieren dar a entender de que el virus lo ha creado la naturaleza, pues bueno, pues tampoco molesta especialmente, ¿no? Puede ser un motivo como cualquier otro. Hombre, no sé qué os ha parecido a vosotros, pero al principio nos da la sensación, y de hecho, a nada que analices un poquito ese origen da la sensación de que, aunque sí, parece que en Israel se toman precauciones, pero el origen es en Corea, o sea, es como muy sospechoso, ¿no? Se van por ahí, qué sé yo, a Zimbabue, o a Alemania, a Bélgica, Corea. Es sospechoso. Es como si los del norte le hubieran hecho la puñeta a los del sur, y claro, ahí vienen los americanos a ver qué ha pasado aquí. Es sospechoso. De hecho, hay aquí unas cuantas cosas muy sospechosas. Ya sabéis que, bueno, pues el lobby judío, pues en Hollywood tiene mucho potencial y mucho poder, y aquí vemos que los judíos son un pueblo maravilloso, súper generoso con todos los demás, todos somos iguales, todos somos maravillosos, y no sé, hay una serie de mensajes así políticos que no sé, que no te lo he puesto mal en serio, o sea, no te los crees, eso de entrada. Y hace que la película se convierta en una americanada bastante potente. Y es uno de los principales fallos, aparte de que no haya aceptado un poco el formato periodístico ensayo, ¿no?, que proponía Mel Brooks en la novela, pues el otro fallo es este, ¿no?, el haber metido ahí, no sé. Es que hay algunos mensajes... Hombre, pero la historia es todo tan estrambótico que la verdad es que no te lo tomas en serio, ¿no? No sé, vamos, yo no me pongo a analizar que me quieran meter un panfleto judío porque te muestren lo que te muestra esta película, ni mucho menos, no sé. Vale, sí, de acuerdo que es una peli como muy extrema y tal, pero se toma muy en serio a sí misma. Esto no es como G.I. Joe, La Venganza, que se metían con los coreanos, pero como es una peli como muy chistosa, que está de cachondeo, jiji, jaja, no, aquí esta peli va en serio, los mensajes también me han parecido... Bueno, vale, llegados a este punto creo que os tengo que contar, porque esto no es spoiler, cuál era ese final que se ha descartado, que no sé si sabéis cuál es. Y ahí, sí. Bueno, pues ahí sí que... Que sale un poco. Sí, sale un poco. Ahí hubiese habido... Sí, yo no lo sé, cuéntalo. Bueno, ahora te cuento, porque ahí sí que hubiese habido quizás un conflicto entre naciones, porque aquí sí que se nota, porque si tú te fijas, cuando sale de Israel, sale en un avión con el piloto ruso, si no recuerdo mal, era Azerbaiyán o el avión o algo así. Bueno, era una de las repúblicas socialistas soviéticas de la ex URSS, y ese avión en principio tiene que ir a Rusia. De hecho, cuando llega a Rusia, como dentro del avión hay una infectación, los rusos acaban con mujeres, con niños, con heridos, y a los que están vivos los meten presos. De hecho, a partir de ahí hay una pequeña elipsis temporal, se ve al protagonista, que lo hace Brad Pitt, que no hemos dicho el nombre, pero es Gary Lane, que pasa un tiempo y que se da cuenta, que eso sí, si te acuerdas, se comenta brevemente al final de la película, los zombies se ralentizan con el frío. Y a partir de ahí, pues se encuentra esa solución de acabar con ellos cuando se ralentizan. Y de hecho él tiene que estar combatiendo durante un tiempo, y cuando por fin se vuelva a reunir con su mujer, encontrará que esta ha iniciado un romance al creerlo muerto con uno de los miembros del equipo ese de intervención que iban en el helicóptero. Todo eso se cambió. Si ahora te lo digo, verás que hay algún rastro en la película, pero que está bien disimulado. Este final se cambió por este final en ese laboratorio donde encuentran la solución. No sé a vosotros qué os ha parecido. Quizás dedica demasiado tiempo en ese laboratorio. A mí la verdad es que, aunque sí que reconozco que quizás pasan ahí demasiado tiempo, creo que todos esos momentos están bastante llevados, y sobre todo ese zombie con el que tiene un careo personal, yo creo que está muy conseguido. No sé si esa es la sensación que habéis tenido vosotros con ese zombie tan extraño, con esos chasqueos de los dientes y ese tú a tú que tienen. Antes de entrar ahí, te diría, bueno, que yo el final que había leído, que había, estaba planeado, era otro, ¿no? Y era la batalla de Moscú. Entonces, al final, entre las escenas, hay cortes de escenas muy breves, entre ellas está la batalla de Moscú, y parece ser que ese es el final que tenían previsto, o por lo menos eso he leído yo, ¿no? Un poco distinto a lo que has leído tú, pero bueno, en fin. De todas formas, también hay que decir que en septiembre, pues ya la van a comercializar en Blu-ray, con metraje adicional, y lo mismo, pues nos sacan un poco de dudas a ver qué es lo que querían hacer o lo que han hecho. sobre el laboratorio y el zombie. Hombre, yo creo que esa es otra pequeña película de terror, ¿no? Yo creo que la película funciona con pequeñas escenas, ¿no? Como set piece, o como las quieran llamar. Y eso está bien. Es como una pequeña película de terror. A lo mejor no la más intensa, no la más interesante, ¿no? Para mí, por ejemplo, la escena del avión tiene más tensión, o la primera que van al tejado, pues, está el mejor, sin hablar, pues, la parte genial de todo la parte de Israel, que para mí es lo mejor de la peli. Sí. Pero la parte final es correcta. Es una pequeña película de terror en sí misma, de tensión, de acción, y bueno, no está mal. Y cierra bien, y cierra la historia, ¿no? De alguna manera, de forma satisfactoria, ¿no? Parece a los americanos tampoco les gusta dejar los finales muy abiertos, y yo creo que esa escena, pues, contribuye, pues, a cerrar la peli, ¿no? Antonio. Sí, yo no me ha molestado, no creo que dure tanto, porque además ya es la recta final, es un clima un poco raro el de esta película, pero bueno, sí, a mí no me ha disgustado. Sí, a grandes rasgos en general no he visto ningún punto verdaderamente muerto, en plan, aquí la peli me aburre o aquí la peli tal. Sí, hay cosas que no te acabas de creer, porque después de lo que le pasa al personaje Brad Pitt con el avión, pues el modo en que llega hasta este laboratorio es... está un poquito pillado por los pelos, a nada que quieras buscar el fallo lo encuentras fácilmente, ¿no? Entonces, pero bueno, en fin, te lo crees. Tampoco hay que ponerse demasiado estricto con según qué tipo de cosas. No me parece que sea demasiado largo, y además todo lo que tiene que ver con lo de, entre comillas, el camuflaje, ¿vale? Para no hacer spoilers, pero sí, que haya visto la peli ya sabe a lo que me refiero, me ha parecido una idea interesante. Ya habíamos visto muchas cosas así semejantes en The Walking Dead, tanto en el cómic como en la serie, se veía un recurso así más o menos parecido, ¿no? Para que los zombies no te hagan nada, ¿vale? Menos sofisticado, tal vez, ¿no? Uh-huh. Que, por otro lado, Robert Kirkman dejó de usar, una cosa que me parece el mayor fallo de los muertos vivientes, o de The Walking Dead, como lo queramos llamar. Pero bueno, también incluso Carlos Isi en los Caminantes, en su trilogía, también hacía una cosa más o menos parecida, no era exactamente igual, pero pude recordar a esto que vemos en esta película, pero aún así me parece una idea más o menos aceptable. Son los momentos de mayor tensión, porque no hay nada como ese tipo de escenitas y tal para meter algún susto. Pero lo que decía antes Manuel, me parece muy triste que metas una escena con un Brad Pitt que le clava una palanca de hierro a un tío hasta la médula y luego no pueda sacárselo de lo incrustado que se ha quedado para poder rematar a otro zombie que se le echa encima, y que no se vea ni una sola gota de sangre, que solamente veamos la cara, veamos la reacción, o sea, que no veamos realmente lo que está pasando, que nos lo imaginemos. ¿Qué querían conseguir? ¿La primera película de zombies para todos los públicos? ¿Una película de zombies de Disney o algo así? No sé, es que no se ve ni una gota de sangre, me parece... Es más, incluso ni siquiera es violenta cuando hay algo de violencia, está todo hecho tan sutilmente y tan amariconadamente, en mi opinión, que no sé, me ha parecido la película más comercial y más ligerita de todas las que hay en el mundo zombie, lo cual casi es salirse un poquito del género. Con la publicidad de Pepsi han sido menos discretos, ¿no? Bueno, es que son ese tipo de detalles que dices, ¿a cuento de qué? Pero bueno, bien, vale, venga, tampoco nos molesta mucho, pero tío, lo de la palanca, por lo menos que se vea lo que está pasando. Es que llega un punto en el que dices, ¿pero qué le está pasando? ¿Con qué se ha atascado? ¿Qué? Y al final lo acabas entendiendo, pero dices, pero tío, tampoco pasa nada porque lo muestres, aunque sea de lejos. Bueno, hay una cosa a favor de esta película, que no tenían ese programa que yo decía el otro día de broma, ese programa de generación de escombro que hay que amortizar, porque no vemos grandes devastaciones de edificios. Sí que vemos escenas con muchos zombies y ataques con bombas, que aunque queda un poco frío porque se ve desde la lejanía, yo creo que están bien solventadas. A mí me pasa un poco como a Manuel, toda la parte de Israel es la parte que más me atrapa. Eso es una puta obra maestra. Sí, o sea, la parte de Israel sí, es una auténtica maravilla. Lo tiene todo, es un poco Black Hawk derribado. Y luego, yo no sé qué pensáis vosotros, pero a mí me ha sorprendido muchísimo Daniela Kerzer, que es la que hace de esa soldado israelí de Segen, que es una chica muy joven que viene de la televisión, y que las escenas en el avión con la cura que le tiene que hacer y todo lo que pasa, me parece que lo hace brillante, me ha parecido genial. Sí, no, está claro que de vez en cuando, pues en ese tipo de películas, pues una, el que te metan a una chica así militar y además, pues eso, con su aspecto así, con la cabeza rapada y todo eso, aparte que lo hace bien, y es un personajillo que te lo van introduciendo poquito a poquito porque la ves que siempre está ahí, realmente desde que le empiezan a escoltar a él, desde que llega a Israel, está ahí, con él. A veces con gorrita, a veces sin gorra, pero vamos, que ha estado ahí todo el tiempo, pero poco a poco va ganando en protagonismo y demás hasta que, bueno, al final pues tiene su gran momento, ¿no? Por decirlo así. Tampoco sé muy bien cómo iba a desenvolverse ella con un bate de béisbol con una sola mano, pero esto ya casi es un spoiler. Pero es que no me cuadra, tío. O sea, no pilles el bate de béisbol. Es que hay cosas que dices... ¿Has bateado tú alguna vez con una sola mano? ¿Tu vida? Bueno, en fin, lo dejamos ahí, pero vamos, que sí, que me ha parecido que era un personajillo bastante interesante. Hay algunos personajes secundarios por aquí en esta peli que están bastante bien. De hecho, que la gente busque a Jack, el de Perdidos, que anda perdido por esta película, sale por ahí, no se le ve muy bien, pero se le ve de perfil y el cogote un par de veces. Sí, pero pues sí, es porque... Sí, pero es Jack el de Perdidos. Es que redujeron su papel, tenía bastante papel y rodaron mucho, pero todo el metraje que quitaron... Pues prácticamente es suyo, pero sí se puede ver al famoso de Perdidos, al guapito de Perdidos. En cualquier caso, centrándonos ya un poco en los actores, película hecha por y para Brad Pitt, que se come todo el metraje, la única que comparte un poco cámara con él durante más tiempo, ni siquiera es la que hace de su mujer y de sus hijas, es este soldado israelí. Sin embargo, tienes ahí a actores que son reconocibles, y que participa muy poco. A mí, por ejemplo, David Morse, viéndolo ahí de exagente de la CIA, que cuánto está en pantalla, 2 minutos, pues me ha chocado bastante, además está un poco caracterizado. Y me ha gustado, no sé si os ha pasado a vosotros, mucho el personaje del capitán que está en la base de Corea, que es toda una personalidad, vamos. Y el final que tiene es espectacular. Bad Hale, ¿no? Sí. Este ya es un actor de bastante experiencia, ¿no? Sí, no, están todos bien, todos los actores secundarios tienen su propia historia y la verdad es que muchas veces te apetece seguir un poco con ellos, ¿no? Son bastante buenos. Yo creo que es otro de los puntos a favor que tiene esta película, que es, dentro de que es sencilla, pero es muy efectiva, ¿no? Durante todo su metraje, ¿no? Y eso pues le ayuda a que tiene un buen reparto, aunque sean actores solventes, aunque no muy conocidos, pero los personajes están bien escritos y Brad Pitt lleva bastante bien toda la peli. Sí, estoy completamente de acuerdo. Yo fíjate que pensaba, mucho Brad Pitt, ya verás. No, me ha parecido una muy buena interpretación por su parte. Tampoco es que sea un papel muy, muy complejo, pero yo lo prefiero así que cuando hace el cabra loca. Y oye, me ha convencido bastante. En cuanto a David Morse, me hubiera gustado escucharlo en versión original en inglés, porque cuando no tienes dientes, que hables así de normal, no tiene mucho sentido. O sea, es lo mismo que doblado, como si normal y corriente. No sé si es que nos han fijado, pero vamos, deberías hablar así más o menos con la Z. Sí, yo me ha pasado exactamente que igual que a ti digo, si no tiene dientes y ha contado la historia de los dientes, ¿por qué habla tan bien? No lo he entendido. Sí, y he pensado como tú, esto tiene que ser cosa del doblaje. Bueno, habrá que verlo en versión original. Lo mismo en versión original también habla de puta madre, ¿no? O sea, ya veremos. Yo no sé si vosotros, pero yo he agradecido también dos cosas. Una, que no haya diálogos tontos en mitad de las escenas de acción. Que ni momentos de estos que de repente dices en pleno fregado tienen un momento íntimo para decirse dos cosas que quizás no vienen al caso y desde luego no en esa circunstancia. Y por otro lado, también he agradecido un poco los toques de realidad que le ha dado, ¿no? Pues por ejemplo, esta es la típica película en que dejan la caravana aparcada para coger unos productos en un supermercado y cuando vuelven les han afanado la caravana, que es lo que debería pasar, ¿no? O como si metes a un científico en una operación militar, pues sin entrar en spoiler, puede pasar de todo. ¿Habéis agradecido vosotros dos también estos dos aspectos? Hombre, es que es el director, no es el típico director. Yo creo que hay varios puntos que difieren esta película de que le hace separarse de las otras películas que hemos visto de Muertos Vivientes, ¿no? Yo creo que con con un poco con aspiraciones de calidad, pues recuerdo la de 28 días de Danny Boyle, que yo creo que fue un intento bastante bueno y que consiguió un poco revitalizar el tema de los zombies hace unos años, ¿no? Y la versión de Zack Snyder, ¿no? De los muertos vivientes, pues también estuvo bastante bien. Pero el director de esta película ya es un director de prestigio, es una persona que había hecho algunas películas pues bastante interesantes, ¿no? Como Cometas en el cielo, Quantum of Solace, no me pareció una gran película, pero tampoco puedes decir que esté mal dirigida, ¿no? La Descubriendo Nunca Jamás, siempre un director que había demostrado ser un buen director de actores y ser un director serio, ¿no? Y esto, vamos, os quiero decir que esto no es La Jungla 5, que aquí esas chorradas, pues yo me imaginaba que no nos las íbamos a encontrar, ¿no? Aparte de tener un plantel de guionistas, pues decentes y haberse gastado una pasta. Yo creo que esta, al menos, si no te querían contar una historia muy, muy complicada, sí se han tomado la molestia de hacerlo bien y yo creo que lo han conseguido y de una forma seria, ¿no? Que no te produzca la risa floja o la risa ajena o dices, bueno, estoy viendo una estupidez, ¿no? En ese punto yo creo que han conseguido hacer una película solvente. ¿Antonio? Pues es que básicamente estoy de acuerdo. Me gustaría que hubiera debate, pegáramos entre nosotros, pero... Pues mira, vamos a hacer una cosa. Ahora voy a poner un compromiso. Hombre, son cosas un poco de perogrullo, ¿no? Pero sí es cierto, ¿no? O sea, cuesta una pasta, se la han gastado bien. Yo creo que para mí... toda la parte, dirán lo que quieran, pero la parte de Israel visualmente es lo más acojonante que se ha hecho en muchísimo tiempo. En zombies, seguro. En películas espectaculares, de lo más espectacular que he visto yo en el cine. Vamos, conceptualmente, además, es que ves el ritmo que tiene toda esa parte en el cual luego van huyendo, mientras los muertos van saltando por los tejados y se van metiendo por los pasillos y el helicóptero, toda la parte del helicóptero. ¿Cómo está montada toda esa escena? Ves, además, muy clara, ves la influencia incluso de los videojuegos, ¿no? No sé, me parece una auténtica maravilla. Yo creo que si se quiere ver una buena película de acción este año, yo creo que esta es la mejor escena que se ha rodado, pero sin duda, ¿no? Y aparte ves toda la escena con los del helicóptero dando vueltas, con los muertos, con los zombies agarrados, yo creo que es acojonante, ¿no? Bueno, pero no hagamos tanta valoración positiva. A mí una buena secuencia de acción, vamos, me pone a 100 y esta es que es total. A ver, seguro que ha habido cosas que no os han gustado. A ver, decirme alguna cosa que no os haya gustado. Venga, Antonio. Bueno, es que ahora como estamos entusiasmados, yo me he acordado de otras... Ahora hablamos de lo malo, pero es que a mí, fíjate que lo de Israel me ha parecido que estaba muy bien, salvo... Es que los efectos especiales a mí me han echado, me han matado, de verdad, media peli. En serio, pero ya te digo que ha habido cosas que me han hecho muchísima gracia en este sentido. Yo la escena del avión me ha gustado más porque sabes lo que va a pasar. Es que lo sabes. Sí, además, aconsejo que no vea nadie el puto tráiler, que te la revienta totalmente. Sí, sí. Hay dos o tres escenas que te las machaca y esta es una de ellas. Sí, sí del tráiler es... No sé, se han sobrado poniendo cosillas. Y sí, es verdad que de todas formas la película es predecible, ¿no? Entonces... sabes lo que va a pasar y más o menos es cómo va a pasar, pero me ha parecido muy gracioso cómo se ha desenvuelto toda la escena del avión. A mí la escena del avión me ha hecho mucha gracia. Y prefiero esas escenas menos ruidosas, nunca mejor dicho, menos rock and rolleras, pero que se va la tensión increciendo, ¿no? Y llega un punto pues así, y que tampoco es tan larga, quiero decir. Es un momento. ¿Sabes lo primero? Lo que más me ha gustado de las cosas que más me ha enganchado de toda la parte de Israel, pues que está rodada en escenarios reales, ¿no? Sí. Me pasó un poco como con la segunda de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Yo creo que las escenas que, una de las escenas que tiene más fuerza de toda la saga es la batalla en la nieve, y es porque está rodada pues en escenarios reales. A mí, por muy bien que te hagan el CGI, los fondos azules y su puta madre, al final eso te saca y sabes que estás viendo algo falso, ¿no? Pero es la fisicidad de estar viendo algo real, ¿no? Te da mucha credibilidad toda esa parte como está rodada, ¿no? Lógicamente, pues hay CGI en los bichos, pero todo el resto es real. Y es que se nota un montón y le da muchísima fuerza, ¿no? A mí esa es una de las cosas que más me ha gustado de la película. El intentar, pues, recrear de una forma real todos los escenarios, ¿no? Uh-huh. Vamos a ver, cosas negativas. Voy a empezar yo. A ver. En la... Nos animamos. Claro, nos animáis. Al final vamos a mandar a todo el mundo al cine. mí alguno nos lo va a reprochar, que ya me lo han reprochado. Hay gente que no ha ido, fíjate cómo son las redes sociales, hay gente que no ha ido a ver la película y me ha reprochado que no fuese un troll de la película. Y no ha ido él. Y me está reprochando que yo diga que no es tan mala. Pues ya... Es que, no, te lo digo muy en serio, hay personas que ya la están poniendo a parir sin haber ido al cine. Es que me parece demencial, o sea, pues vete y luego destripa. Pero que yo diga que no me ha parecido tan mala y que si te quitas del libro y un poco del rodaje ese en movimiento, es una película que hasta te puede entretener y que tiene sus valores e incluso algunas ideas interesantes. Oye, y uno me ha troleado y pues dice, no deberías decir esas cosas porque la gente va a ir a verla. Y le pregunto, ¿pero tú has ido? Y dice, no. Me he quedado helado, o sea, así te lo digo. Bueno, cosas negativas. A ver, yo hay cosas que no entiendo mucho. En la novela, que el protagonista sea un funcionario, porque es, en realidad no es más que eso, un funcionario o un contratado de la ONU que va a escribir un libro de testimonios, tiene sentido. Pero aquí que pongan como protagonista y como héroe de acción a un exfuncionario de la ONU y que el barco en el que está se suponga que sea el centro de mando de la ONU, que no ha pintado ni pintará nunca nada y que esté llevado por militares norteamericanos, a mí me ha parecido de ciencia ficción. Pero vamos a ver, tiene que haber una organización mundial, aunque la ONU, pues haya por ahí quien diga que no pinta nada, a lo mejor el momento de derrumbe social, pues a lo mejor tampoco es que pinte mucho la película, no salen grandes ejércitos, es un simple funcionario, ¿no? Lo mismo sigue existiendo la ONU y lo mismo sigue habiendo funcionarios, ¿no? Y que sea, es funcionario, pues bueno, eso es muy típico de todas las películas, y es que el héroe siempre tiene en principio que rechazar la misión para luego aceptarla, ¿no? Este pues el típico, tú fuiste funcionario y tal, sí, pero ya no voy a ir. Y luego, pues sí, al final termino yendo, ¿no? Eso es muy, muy típico, ¿no? Eso es muy típico de un guión hollywoodiense, pero vamos, yo creo que es una cosa normal. ¿A quién hubieses puesto de gira por el mundo recabando información? ¿Alguien de una empresa privada o algo así? El material es norteamericano, los militares son norteamericanos, ahí tiene que estar al mando a alguien que haya quedado de la estructura política norteamericana o, en su defecto, alguien de la estructura militar. Que un subsecretario de la ONU... No, pero yo creo que lo que han querido dar en la película, pues es una... imagino que también en la novela, pues es una crisis mundial, ¿no? Y se desarrolla en varios países, ¿no? Yo creo que si te pones a pensarlo, si tú tienes que hacer la historia de un personaje que se mueve alrededor del mundo, yo creo que la excusa de la ONU es perfecta, ¿no? Bueno, Antonio... Creo yo. Cosas que no me han gustado. Bueno, hay una cosa que no me ha hecho nada de gracia o que no me parece lógica. A mí lo que no me gusta son las cosas ilógicas. O sea, lo que no... Una cosa es que apliquemos la suspensión de la incredulidad y digamos, venga, cuéntame lo que sea que me lo trago. Y otra cosa ya es que te saquen de la coherencia propia del cosmos en el que vivimos, joder. O sea, en una situación así tan caótica, no me resulta creíble que las centrales eléctricas sean los lugares más seguros del cosmos, porque es que tienen electricidad en todas partes. Vas a un laboratorio ahí perdido de la mano de Dios y tienen electricidad para cámaras, para mantener los laboratorios, para todo. O sea, hay electricidad por un tubo. ¿Qué pasa? ¿Que los que trabajan en las centrales eléctricas no se zombifican o qué coño pasa por ahí? Es que no sé, tío. El suministro eléctrico es de las primeras cosas que si te refieres para en el laboratorio final. Toda la película hay electricidad, por todas partes, casi, salvo el momento de los saqueos. Hombre, cuando llega el primer aterrizaje, lo hace no hay luz, ¿no? No hay electricidad, se lo hacen a oscuras, ¿no? Y tal. Y yo creo que si en un laboratorio donde tengas cepas de virus y movidas varias, deber de tener tu propio sistema autónomo, por si acaso, ¿no? O sea, que se vaya un día la luz y contaminen ahí medio continente, ¿no? Mira, los saqueos, cuando todo el mundo se pone a saquear, en el supermercado había luz. O sea, están saqueando ya con electricidad y todo. Es que se la suda, ¿no? Es un saqueo por apagón. Es que está todo perfecto. Está todo perfecto. Bueno. Pero aún así, ya hay saqueos y demás, lo cual, hombre, hasta cierto punto me lo creo. Pero es que no hay en ningún momento falta de electricidad en ninguna parte del mundo. Lo cual a mí no me cuadra, salvo en lo de Corea, que me parece que ahí va todo el mundo con linternas y tal. Me parece que en todos los demás sitios, macho, ahí tienes otro problema, y es que ahí llevan los visores nocturnos, que para el que no lo sepa van con pilas y con baterías, o sea que como no vayan a un supermercado por muchas pilas, tampoco le dura. Con las telecomunicaciones, vamos a ver también. Quiero decir, hasta tiene que ponerse te puedes creer algunas cosillas, tío, pero hay otras que no te las puedes creer, o sea, es que no puede ser. Dices, bueno, yo no sé qué pasa cuando estalla una bomba atómica justo al lado del avión. Vale, no sé lo que es el pulso electromagnético, me la sopla. Vale, da igual, el espectador, la gran mayoría de los espectadores tampoco. El avión ese tendría que haber caído en picado, pero bueno, en fin, me da igual. Pero macho, que un contagiado se te cuele en el avión y que empiece a hacer ruidos ya, cuando llevan horas ahí en vuelo, que le ha dado tiempo al otro a... es que pensé demasiado. Estás viendo una película y estás pensando eso. Quiero decir, si fuera el amanecer de los muertos donde a ti te muerden y tardas horas y horas en contagiar. Generalmente tarda lo que a Dios le venga bien que tardes. Bueno, a ver, vamos por... Parece que se ha teletransportado, en plan Star Trek. Hola, soy Spock y salgo de aquí del armario. Este no, este sería un polizonte que iba en la bodega. No creo que no. O sea, lo del contagio. Fíjate que me mola la escena del avión, pero... No tiene lógica. ¿Qué ha pasado con ese tío? O sea, en serio, si me quitáis la teletransportación en plan Star Trek, no me cuadra, tío. Bueno, y que ya no cuadra directamente que siga habiendo tráfico aéreo cuando hay contagio en todos los sitios. Tú si estuvieses, por ejemplo, en el destino de ese avión, tú dejarías aterrizar aviones. Tú pondrías lo primero, tu ciudad en cuarentena y no entra ni Dios. Claro. Yo también. Eso para empezar. De todas formas, de todas formas, eso es muy fácil decirlo. Tú no puedes coger a 4 millones de personas, solo X millones, y encerrarlas, y necesitas dar suministro, la gente querrá entrar, la gente querrá salir, no sé. Decirlo así es muy fácil, pero luego te pones en situación, ¿y cómo controlas tú, pues eso, a 4 millones de personas? De todas formas, o 5, 3, o los que sean, ¿no? Es un poco más complicado que todo eso, yo creo. De todas formas, yo creo que el mayor reproche que le voy a hacer es que, como esto va a pasar por ser la adaptación del libro, vamos a tardar en ver la adaptación del libro. Y el libro tiene un montón de cosas interesantes, porque a eso hay que recalcarlo, y si no que la gente escuche, como hemos dicho, el programa 33 de nuestra segunda temporada. Tiene muchas cosas que van más allá del mundo de los zombies, ¿no? Ahí, por ejemplo, se plantea en el libro cómo los Estados Unidos, pues prácticamente tienen que recurrir a Cuba, ¿no? O sea, es justo al revés, ¿no? Como que se cambian los papeles o se ve todo lo que es el mundo de los infectados en el mar, ¿no? Gente que cae al mar infectada y no muere y está por los fondos marinos, acabando con la vida marina y siendo una amenaza perenne ahí bajo el fondo que es difícil de localizar. Hay un montón de cosas así, o cómo se ve afectada la religión, que nada de eso se ve en esta película y que nos vamos a quedar, entiendo yo, sin ver en pantalla, porque si se da esto como adaptación, como no la pongan en una segunda entrega, pues no lo veo. Como otros echarán de menos la batalla de Yonkers, las tácticas militares, y ese armamento que se crea es proceso para acabar con el zombie, que eso sí hubiese dado lugar a escenas verdaderamente sangrientas, que podrían haber sido las más sangrientas de la historia de la filmografía de zombies. Sí, bueno, y muchísimas otras cosas, ¿no? La de los ocupas de los castillos medievales y toda esta gente, y los otakus japoneses. Sí, los otakus japoneses que no se enteran de que hay una invasión, sí, hay un montón de cosas, o por ejemplo la guerra entre Pakistán y la India, sí, hay muchas cosas que digo, pues todo eso para la serie de televisión que van a hacer. Sí, hombre, yo creo que lo que han pretendido hacer, pues es una historia hilvanada, ¿no? Yo creo que lo mismo, si te quieren meter muchas historias o muchas anécdotas, que en un libro que a lo mejor te lo resumen en capítulos pequeños y tienes 500 páginas para desarrollarlo, pues para meter un montón, pues en un libro te funciona de una manera. Pero una película es distinto, ¿no? Y yo creo que lo que han querido hacer, en principio, pues es una película que recaude lo que se han gastado en ella, ¿no? Que se han gastado más pasta, ¿no? Yo creo que ha sido una de las películas de terror más caras de la historia, ¿no? Y recaudar esto, bueno, tenemos que recordar que las películas de zombies casi siempre han sido, pues un terreno en serie B, ¿no? Y tampoco han recaudado demasiado. Lo que era para recaudar mucho La Noche de los Muertos Vivientes, aunque recaude 10 veces lo que costó, pues tampoco, o 100 veces, tampoco es demasiado porque costó muy poco, ¿no? Y bueno, en las películas 28 días, aunque fue un éxito, tampoco fue un éxito para tirar cohetes o, en fin, la de Zack Snyder tampoco es que está muy bien considerada críticamente, pero tampoco fue un taquillazo. En esta película sí que se puede decir que se la han jugado, ¿no? Y ese meter un montón de pasta, pues es una película de zombies. Y han querido hacer, pues eso, una película que puedan recaudar lo que se han gastado, ¿no? Y yo creo que han llegado a la conclusión de que tenía que ser, pues, una historia, pues, de un héroe en un mundo de zombies con bastante acción, ¿no? Que creo que es lo que han hecho. De todos modos, yo no sé cómo estaban las salas a las que fuisteis vosotros, pero a mí me ha sorprendido bastante que, por ejemplo, el otro día viendo la de Lobezno, estábamos cuatro gatos en la sala. Con la de Star Trek, bueno, la de Star Trek como la putearon directamente porque lo de retrasarla tantísimo jugó muy en contra, pero no había casi nadie en la sala. Pero yo hoy he ido, no sé si es que a lo mejor al cambiar de día, y yo suelo ir los sábados, pero chico, estaba petada la sala. Me ha llamado la atención. Sí, no había más gente que la habitual, aunque yo también he ido, igual que tú creo, a una hora un tanto intempestiva, ¿no? A las 4. Que es una hora en la que no suele haber mucha gente, pero sí había más gente de lo habitual, ¿no? También hay que, bueno, el fenómeno zombi es que hoy día tiene muchísimo tirón, ¿no? Estamos esperando la próxima de Walking Dead, etcétera, y yo creo que la gente pues le ha cogido mucho cariño a este asunto, ¿no? Yo también he ido a las 4, que es una hora muy poco habitual, esperaba estar solo y había un número de gente interesante. Sin duda alguna, el mundo del zombie tiene tirón. Lo ha tenido más incluso antes. Yo creo que el retraso no le ha venido bien, pero tampoco le ha perjudicado en exceso, porque sí que creo que, aunque había cierto hype, también había bastante campaña en contra. Va a ser un truño, va a ser un truño, va a ser un truño. Yo, de hecho, viendo los trailers, ya dije no que era un truño, porque antes de ver una película no me gusta decir que es un truño. Pero sí que el tráiler no aventuraba nada bueno, porque en ese momento lo estaba un poco comparando con el libro, pero como digo, visto sin hacer el paralelismo, pues yo creo que no me extraña que vaya la gente, y que yo creo que si se difunde un poco la idea, y a ver si contribuimos de eso, de que la gente vaya a verla sin prejuicio, pues yo creo que la van a disfrutar. Sí, vamos, yo creo que es una película bastante disfrutable, ¿no? Yo creo que este año están cayendo superproducciones semana sí, semana no, y esta yo creo yo la pondría en el listón alto, ¿no? Es una película interesante, venía yo creo con una especie de maldición encima, pero yo creo que luego viéndola, si eres justo, pues tienes que reconocer que es una película que está bien hecha, y yo creo que además que si eres aficionado al mundo zombie, pues no sé, vosotros en comparándolas con otras películas de zombies, ¿cómo la pondríais? ¿O qué creéis que aporta esta película a lo que puede ser ya la filmografía zombie? Joder, es que dentro del mundo zombie hay truños enormes. Sí. Entonces, la calidad. Es que hay tantísimo producto y tantísimo truño que realmente las que destacan son peliculones, es así, pero tampoco son tantos. Entonces, hombre, si la comparamos, yo por ejemplo, si comparo esta película con 28 días después, incluso con la segunda, o con El amanecer de los muertos de Snyder, pues está muy, muy, muy, muy atrás, ¿no? Pero también es cierto que comparándola con otras cosillas que se han hecho por ahí, incluso por el padre del género, ¿no? Que las cosas que hizo cuando era jovencito pues estaban muy bien, pero lo que hace actualmente es basura. Pues hombre, pues peliculón también, Guerra Mundial Z nos puede llegar a deslumbrar, ¿no? Si vemos según qué tipo de cosas. Pasa a mí, de verdad, en serio, yo sé que me pongo muy pesado. Esta película me ha recordado bastante a Soy Leyenda, no porque tenga algo que ver con la peli, porque son dos pelis completamente distintas, pero son pelis que están muy bien, que podrían haber sido perfectas, si el CGI en el último momento no las hubiera chafado un poquito. Y ya te digo que el CGI es que me ha matado, en serio, me ha cantado muchísimo. Y con un CGI bien, en condiciones hubieran sido dos grandes peliculones, y bueno, pero aún así ya te digo que esta peli a mí me parece que está en un punto ahí casi intermedio. Problema, gran problema, entre el CGI y la no sangre, yeah. Bueno, realmente debería haber sangre por un tubo y algunas cosillas que dices, en fin, ¿por qué se salvan los que se salvan de un aterrizaje forzoso? Es que es muy oportuno. ¿Y tú, coronel, dónde la sitúas? Yo me pasa un poco como Antonio. Yo creo que la nueva versión de El Amanecer de los Muertos me gusta más que esta. 28 días es una película que me gusta también bastante, aunque también tiene un par de momentos que me parece que baja mucho. Y yo después de esa sí que pondría esta, porque como dice Antonio, después hay mucha, pero que mucha mierda en este género que bueno, a veces falta de calidad. No solo en producciones antiguas que no tenía presupuesto, sino en alguna más moderna que sí que lo tenía. En cualquier caso, me pasa un poco como Antonio. El CGI en ocasiones me saca y por eso hubiese preferido más zombies como los del laboratorio, porque tanto la zombie negra que está en el laboratorio, como el que he dicho antes, que chasquea los dientes, la verdad es que me parecen dos zombies muy, muy acongojantes y que... Sí. Molan un huevo, tío. Que molan mucho, mucho más que todos estos, estas riadas humanas que van por las calles, pero muchísimo más. Hombre, a mí, yo esta película yo creo que tiene su punto de originalidad, ¿no? Y su punto, entre toda la filmografía y todo lo que se ha escrito y se ha novelizado en cuanto a los zombies, yo creo que ha encontrado su lugar, ¿no? Si echamos la vista para atrás, bueno, el origen de todo esto, que fue la película de Romero, ¿no? Que comienza, pues, un poco con, digamos, con el inicio de una plaga zombie, ¿no? Y con gente metida en una casa. Luego, la de zombie, ¿no? Que se veías a los tíos que, bueno, ya se había desatado una hecatombe zombie y se habían metido, pues, en un centro comercial. 28 días después y The Walking Dead, que son también dos productos como muy emblemáticos, tomaban prestada la idea del Día de los Trífidos y el protagonista se despertaba cuando ya todo había pasado y lo que se encontraba pues era un mundo devastado, ¿no? Y bueno, El Amanecer de los Muertos, pues sí, te mostraba un poquillo cuál era el comienzo en una pequeña urbanización y luego ya pasabas pues al típico centro comercial, ¿no? Siempre las películas de zombies te las, yo creo que es un tema muy agradecido pues para metértelo en espacios cerrados, al final te mostraba pequeños personajes, pero yo siempre me preguntaba cuando veía estas pelis, digo, joder, ¿cómo habrá sido la que tomé en Nueva York? ¿Cómo habrá sido en París, en una gran ciudad? Pero que no me cuenten el después ni el antes, ¿no? Me gustaría ver qué es lo que estaba pasando en directo, cómo ver lo que es el auténtico apocalipsis zombie, pues viéndolo, ¿no? Realizándolo. Y bueno, y en esta película es lo que te muestra, ¿no? Ese momento en los cuales los zombies se meten en riadas en medio de una gran avenida, de una gran ciudad, ¿no? Y yo creo que ahí esta película, sí, a mí como espectador de películas zombies, yo reconozco que ha dado ese punto que contra todo pronóstico no te habían dado otras películas y este sí te lo muestra, ¿no? Que es pues la gran crisis mundial, porque en las películas de zombies lo que estamos hablando es de una crisis mundial, ¿no? Donde prácticamente toda la humanidad pues se ve perjudicada, se ve infectada, ¿no? Pero no lo vemos. Siempre te lo dicen y claro, te meten en una casa en el campo. Pues hombre, esta película te lleva a esos puntos, ¿no? Y yo creo, y yo se lo agradezco bastante, ¿no? Yo creo que como aficionado al género, mostrar a los zombies como una plaga, tal y como te lo muestra ahí, alejándotelos pues de ese minimalismo, pues yo creo que le viene muy bien a la historia y yo creo que como aficionado zombie te ofrece otras cosas que no te ofrece The Walking Dead y otras series que están muy bien y todo lo que quieras, pero este te muestra el lado espectacular que también existe, ¿no? Y que no te lo muestran por motivos presupuestarios, de ambición de la historia, lo que quieras. Y yo creo que le viene muy bien al género. Antonio, recapitulando para cerrar ya. Bueno, pues yo para cerrar sencillamente, yo sé porque además yo he ido al cine, pues eso, con bastante cautela y me temía lo peor, el como ya hemos dicho, el tráiler nos anunciaba un petardazo de terrible, el simple hecho de que no respetara en nada la novela, que es tan buena, pues tampoco anunciaba que pudiéramos ver una película cuando menos entretenida, y lo cierto es que el empezar la película y el ver que a los 3 minutos ya estás metido completamente inmerso en ella, que no te sales de la película en ningún momento, que no te aburres, que no desfallece en ningún instante, tiene sus defectos, ya los hemos comentado aquí, y hay muchos más por ahí que los oyentes seguramente encontrarán, cada uno encontrará el suyo. Bueno, pues con todo la película sobrevive muy bien al visionado, no es la Guerra Mundial Z de las páginas de Max Brooks, pero oye, es otra versión de una historia posible que podría haber pasado en ese libro, más o menos. Y bueno, a mí, francamente, sin parecerme un peliculón espectacular, me ha parecido una peli muy entretenida, muy fácil de ver, muy ligerita, muy sencillita, para no andarse con complicaciones. Los puritanismos yo no los voy a respetar, o sea, realmente a mí los oyentes ahora que empiecen a hablar y a criticar y que por el sí, que ahora si eso podemos leer algunos de los comentarios que haya suscitado este post en nuestro canal de Facebook, pero me parece que ya ha habido una posición negativista ya desde el primer momento, que hombre, es hasta cierto punto lógica, yo entiendo a estos oyentes, pero tampoco podemos ser tan dejados y empezar a criticar una película sin haberla visto. Hay que ir al cine o hacer otra cosa, pero ver la película y luego empezar a juzgarla. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Y yo he ido aquí con escepticismo, pero me he gastado mi dinero y oye, he salido muy contento. La verdad es que me ha parecido una película veraniega ideal. Tiene sus defectillos. Ojalá un poquito más de sangre hubiera venido bien y un poquito más de lógica en algunas situaciones, pero con todo, una peli muy entretenida que yo recomiendo para el que quiera, pues eso, dos horitas, tampoco se hace larga, lo cual está bien. Dos horas de puro entretenimiento sin más. Que no se nos enfade, se la recomiendas entonces a nuestro compañero Asier, ¿no? No, a él le va a encantar, le va a gustar mucho, no, pero me refiero. No hacemos el programa solo para Asier, aunque eso lo hacemos por él, obviamente también. Pero para todos los que a lo mejor pues se temieran lo peor, pues ahora tras escuchar estas palabras, yo iría a verla directamente. Uh-huh. Porque les puede sorprender precisamente por eso, porque teníamos las expectativas tan bajas, sabíamos que no iba a ser la novela y oye, pues sin ser la novela y estando muy muy por debajo del libro, pero oye, la peli no está mal, entonces uh-huh. Yo le daría una oportunidad. Aparte, para criticar las cosas hay que saber de lo que se habla. Manuel, recapitulaciones finales y luego nos lee Antonio si hay algún comentario. Pues que vuestros pegas han sido auténticas minucias, que si eres un espectador comido en banda con tus palomitas y tu Coca-Cola y tienes la cabeza donde la tienes que tener, no te das ni cuenta. Y que es una película de zombies, que yo creo que los aficionados a los zombies valorarán pues los puntos que ha tocado, que no se han tocado en otras pelis de zombies. Que están ahí, que había que contarlos, había que estar ahí, esta película ha estado y lo ha contado. Yo creo que los aficionados a los zombies lo van a disfrutar. Y si te gusta el cine espectacular, como en mi caso, pues también. Que es un pantallón inmenso, escenas espectaculares a tutiplén, medios por un tubo, y que una caseta cutre con dos tíos disfrazados fuera, eso os hace más gracia, pues a mí no, a mí toda la acción que tiene esta peli, pues me parece impresionante. Yo creo que como peli de entretenimiento, esta sí que es entretenimiento de verdad, otras solo lo pretenden, y yo la doy un 10, Me lo he pasado muy bien, yo creo que me ha dado lo que faltaba en este mundillo zombie, lo ha sabido encontrar. Que no es muy original, pues tratándose de una película de zombies, la que se han hecho 50.000, se ha tratado el tema 50.000 veces, yo creo que es todo lo original que se puede llegar a ser en esta temática. Pero por lo demás, la dirección no es nada vulgar, las interpretaciones son buenas, la música está bien, la fotografía pues estupenda. A Antonio no le gusta el CGI, a mí no me gusta tanto, la verdad. Hay que reconocer que es a plena luz del día y los zombies hacen evoluciones extrañas y la verdad es que se le ve un poco especiales, pero es que lo son. Pero bueno, en fin, yo lo recomiendo totalmente, con palomitas, con Coca-Cola, y vais a ver una buena peli de zombies en el cine. Bueno, yo también la voy a recomendar. Estoy de acuerdo con lo que dices, es un género que está muy trillado. Si a eso le unes que también tienes que darle al aficionado del mundo de zombie algunas cosas que son ineludibles, no te deja mucho margen para improvisar o para crear grandes novedades. Aún así, yo creo que introduce alguna idea meritoria y modifica otras. Película sin duda entretenida, y si se desvincula del libro, como yo desvinculo, por ejemplo, Blade Runner de Sueñan los androides con ovejas eléctricas, pues si no haces ese paralelismo y lo tomas como una obra totalmente distinta, pues yo creo que puedes apreciarla. Y desde luego yo no creo que nadie que se gaste el dinero en esta película esperando ver una película de zombies se va a sentir defraudado, salvo que espere ver aquí el libro, que como ya hemos dicho y hemos repetido hasta la saciedad, no es eso. Antonio, ¿comentarios? ¿Tenemos alguno? Bueno, después de oír nuestras conclusiones finales, la próxima peli que veamos, primero quiero saber vuestra opinión, y yo voy a ser justo al revés. Aunque me haya gustado, diré que no me ha gustado, y si no me ha gustado, diré que me ha gustado, solo para debatir y para que haya... Oye, abogado del diablo, ¿no? Total. Yo soy, totalmente sincero. Yo creo que le guste es un tío que entiende de cine y de zombies, y que no, pues el pobre, pues ¿qué le va a hacer? Bueno, pues esto no hay lugar a dudas. Si tres de cada tres podcasters recomiendan Guerra Mundial Z, nos tirarán piedras. Yo no se la recomiendo a todo el mundo, ni siquiera, es más, hay muchos fans de zombies que van a salir muy escaldados de esta película, con lo cual yo no se lo recomiendo a los fans de zombies, pero sí a la gente que quiera ver una peli entretenida sin más. Sí, hombre, sí. Hay gente, yo he visto fans de zombies que son muy tradicionales, pero es como cierto automatismo, ¿no? Yo ya estaba harto de estar siempre en el mundo de The Walking Dead, con sus incongruencias que las tiene y nadie habla de ellas, ¿no? Hay cosas en Walking Dead que dices, venga, hombre. Y ahí es el único mundo, parece, que estamos viendo de los zombies. Yo agradezco de ver una cosa distinta, ¿eh? Y bien construida, ¿no? ¿Comentarios, Antonio? Bueno, comentarios. Vamos a empezar con José Mizazo. Dice, pues justo acabo de salir del cine y me ha parecido muy floja. Para ver Infectados, mejor veis las de la saga de 28 o El Amanecer de los Muertos de Zack Snyder. El papel que le pega a Brad Pitt debería ser un Thor viejo contando sus antiguas hazañas, a lo Conan. Oye, pues sería curioso, ¿por qué? Pero sí, obviamente, es que la has comparado, Josemi, con 28 y con El Amanecer, y jodido, es que vaya, con esas películas palidece, obviamente, pero vamos, qué peli de zombies. Hombre, esas también se beneficiaron, hay que reconocerle, darle su mérito, ¿no? Porque ellas levantaron el género zombie tal y como lo conocemos ahora, en el año que estamos, lo levantaron estas pelis. Sí, obviamente. No, y fueron muy buenas, han puesto el listón. Sí, sí, una calidad estupenda, ¿no? Sobre todo la de Danny Boyle es una auténtica pasada. Bueno, seguimos con Raúl Rodríguez Nebreda, que dice, vaya forma de cargarse un grandísimo libro cada vez. Me dan menos ganas de ir a los cines y por los efectos especiales no hay por dónde cogerlos, lamentable. Ernesto Cuellar dice, pues es una película para ir a atascarte la boca de palomitas y pasar un buen rato. La acción está buena, pero el actor este no se lo toma en serio. Parece que en cualquier momento se va a soltar a reír frente a los zombies. Algunas escenas de miedo hacían que toda la sala se pusiera a reír y a decir cosas graciosas, como el zombie ese que choca los dientes. ¿Harán otras pelis con otros personajes del libro? Bueno, pues no sé, Ernesto, en tu cine fueron todos los cachondos. En mi sala la gente se cagaba, ¿eh? Y el zombie de los de la dentera provocaba dentera. Pero bueno, parece que ahí, dependiendo de cada cine, pues hay un tipo de espectador. Alex, por cierto, yo nada más entrar tiré un cubo de palomitas al que estaba delante accidentalmente. Fue un inicio brutal. En fin. Bueno, siempre que no fuese también la Coca-Cola, pues la cosa tenía más o menos salvación. Bueno, Alex Magrazo Zurita dice, es una película entretenida, yo no le pedía más que escapar de la rutina durante un rato, si bien es cierto que para ser una peli de zombies el final es demasiado esperanzador. Ernesto Cuellar dice, acá en México ya la quitaron del cine, pero bueno, también es verdad que ya llevaba algunas semanas estrenada. Digo yo, no sé cuándo se estrenó esto en México, aquí se ha estrenado hoy precisamente, cuando estamos grabando estas palabras. Carlos García Ruiz dice, entretenida y buen pasarratos. Los que querían ver otra cosa, que se vayan a la filmoteca. Sigo pensando que es mejor que El Hombre de Acero. Ya estamos con Superman. Para cualquier cosa, Superman. El baremo con el que se está comparando todo, macho. Cualquier película desde El Hombre de Acero se compara con El Hombre de Acero. O sea, es un poquito la regla de medir. Bueno, Higinio Álvarez dice, malísima, con un Brad Pitt que no pega ni con cola, una fantasmada increíble, avión. Que pusieron toda la carne en el asador del tráiler, que más que guerra mundial parece una guerra en unos pocos países, aunque con un papel informativo de billones de bajas humanas ya lo excusan. Ah, y el final me parece de super chiste. El montaje una patata, porque no transmite prácticamente emociones. Y los personajes con menos personalidad y carisma del mundo. Vamos, que la encuentro muy muy mala, aunque los efectos especiales están logradísimos. Se coincide punto por punto. Con lo que decimos nosotros. Es como el negativo de la foto. Higinio, nos gusta que tengamos así oyentes porque nos da la sensación de que, no sé, todo es igual, no, pero en fin, en su opinión hay que respetarla, estamos completamente contentos de que escribas aquí. Pero mira, ha dicho una cosa que tiene toda la razón, porque decía antes Manuel que a él le gustaba ver toda esa crisis mundial y cómo en vez de ser cuatro zombies en una caseta, pues es todo lo que es ver caer una sociedad. Sí que es cierto que aunque se hizo un esfuerzo por hacer carteles promocionales para distintos países en los que veías las capitales más importantes infectadas de zombies y variaban así los pósters, en realidad, como ha dicho este oyente, la película pues ves muy poco de otros países, de otras grandes capitales, pues si ves Israel, porque está en Israel. Se entiende, ¿no? Sí, yo qué sé, a ver si la van a tener que poner en cada país que se entrene, entrene una escenita, ¿no? Ahí, del país. Sí, pero ahí podía poner, por ejemplo, yo qué sé, invertirse alguna historia, pues que tienen un satélite y hacen unas tomas para ver qué está ocurriendo ahí, pues ven, hacen un repaso en un minuto de 4 o 5 capitales importantes. Yo creo que le habría dado un poquito más. Tú lo que quieres salir, curses en plan zombie corriendo por Pamplona. Sí, aquí corremos delante de los toros, ríete tú de los zombies. A mí lo que me fastidia es que Hombre de Acero no haya hecho nada ante toda esta movida, en serio, me ha resultado ofensivo. Sí. José Foss, nuestro oyente José Foss dice, pues a mí me ha gustado, quizá mis expectativas no eran muy altas. Creo que transmite bastante bien la sensación de impotencia de una sociedad que se ha visto desmontada en horas. Escena del poli en el supermercado. Y esto de los zombies rápidos me ha gustado. No soy especialista en el género, pero me resulta refrescante un zombie que no parece gilipollas caminando despacito dejando que le disparen. Estos son muy, muy rápidos. Bueno, José, has visto pocas pelis de zombies modernas, yo creo. Sí, esta figura del infectado... La verdad es que en este sentido, Danny Boyle, con 28 días después, sí, le ha dado al zombie una energía y una vitalidad estupenda. Me parece que los zombies corredores... Llevo una película, La noche de los zombies, la de una de los 80 que ya corrían, que se las pelaban, ¿no? Ah, sí. No, pero sí, el que lo impuso, el que de verdad lo puso de moda fue... Sí, sí, Danny Boyle. Días después, y El amanecer de los muertos, que son las dos pelis donde veíamos zombies ahí sprintadores y joder, son así. Si a estas alturas nadie se ha leído el libro de Max Brooks, ahí también hay subespecies de zombies y eso me parece también una aportación. Al loro, porque nos dice José Fernández Riviero, dice, la estoy viendo ahora mismo, a pesar de las diferencias con el libro, entretiene, no es poco. O sea, tío, dile que corte el móvil, hombre. ¿Qué hace con el móvil ahí en el cine? WhatsApp, por favor. Que no escribáis WhatsApp en el cine, me cago en... Pero es que fíjate... Está viendo la peli, le está molando y aún así está metiéndose en nuestro Facebook para ver que... Ese, el que ha tirado las palomitas y tiene alguno cercano que vuelva a tirar el culo. Estamos siendo muy generosos. Igual le ha dado al pause para poner el mensaje. En fin, nos encanta esto que nos ha dicho. Roberto Daniel Sánchez Aguirre dice, si me esperan al... Vale, este no va. A ver, hasta el miércoles dice José Manuel Bautista. José Manuel Bautista dice, puf, muy floja, aunque cumple su función de entretenerte 2 horas, lo mejor para mí, las oleadas de infectados. Vale, quedan 2 más, así que los leemos y ya nos acabamos. Miguel Ángel, a secas, dice Miguel Ángel, una peli más que entretenida, con acción desde el minuto cero y que te mantiene pegado a la butaca hasta el final. Pasa lo de siempre, intentar comparar el libro con la película es imposible, pero es más que aceptable en líneas generales. Pros: acción, efectos especiales, entretenida y basada en una historia de moda que a la mayoría gustan los zombies. Contras: escasa profundidad de la historia, falta desarrollo de personajes, guión mal adaptado. Mi veredicto es que la vean, merece la pena, y es una de las películas palomiteras más entretenidas que se han estrenado últimamente. Como vemos, hay de todo aquí, ¿eh? O sea, gente que le da palos y gente que le da palmaditas. Vamos a acabar con Ferris Bueller, o Bueller, que respondía al otro oyente que decía, el papel que le pega a Brad Pitt debería ser un Thor viejo contando sus antiguas hazañas a lo Conan. Y él responde, o el de El Nota, que cada día se parece más... El de... Sí, esa barbilla, sí, y eso que está puesto sí que se parece un poco, sí. No ha pedido ningún ruso blanco ni iba con la alfombra por ahí, pero sí. Y que esa melenita, joder, a un tío que ya tiene 50 años ya no le va, ¿eh? Pero... Bueno. Yo me callaré porque lo... Te apedrean nuestras oyentes femeninas, que seguro que a ninguna de ellas le importa que ronde los 50. No, yo digo que la melenita es como... Pero bueno. Me callo, que he dicho que me iba a callar. Muy bien. Bueno, pues hasta aquí los comentarios de los oyentes. Y no he escrito ninguno para decir qué malas manos vestía. Ah, bueno, tengo 3 más, pero ya son muy largos, no sé si queréis. O lo dejamos aquí, vosotros mismos. Tú mandas curso, eres el jefe. Lo dejamos porque en este programa va una tertulia de 2 horas sobre videojuegos antiguos, con lo cual, si así resumimos la más de hora que hemos estado con el análisis y algún contenido extra que tengo, pues se nos va a ir un programa larguísimo, que luego supongo que la gente no solo no lo padecerá, sino que me exigirá que sean de tan larga duración, y no quiero. Últimamente Elde se está convirtiendo en una especie de crónica del estreno. Ya hay gente que me está pidiendo Pacific Rim y Elysium, que me dan las dos mucha pereza, pero no descarto convocaros a alguna de esas dos, y hasta entonces os voy a despedir y os voy a pedir que os despidáis de los oyentes. Muy bien. Pues yo me despido pidiendo perdón al que estaba sentado delante de mí, que lo de las palomitas, pues oye, que ha sido un error, que no volverá a pasar. Y nada, que sobre todo, un loader auténtico es una persona abierta de miras y habla solo de lo que sabe. Así que habrá que verla de cualquier manera antes de empezar a satanizar. La peli no es ningún peliculón, pero es divertida, sin más. Es que no hay más, no hay más que pedir. Así que nada, con eso ya me despido y un saludote, y que me iba a tomar unas vacaciones y no paro de aparecer por aquí, ¿eh? Soy un pesado. Sí, yo sé de uno, de un podcaster que ha guardado sus micrófonos hasta septiembre, así que imagino que debe estar utilizando los micrófonos de otro. Pero es lo que tiene ese podcaster, ¿no? Y bueno, un saludo para todos, y nada, espero seguir viendo. Mis vacaciones están cayéndome encima sí o sí, así que no sé si voy a poder estar para esas magníficos peliculones que has nombrado, sobre todo el de Neil Pomcrack, tiene que estar fenomenal. A mí me gustó mucho el anterior. Y nada, siempre fieles a la ciencia ficción, a las historias de monstruos, zombies y todo lo que esté por venir. Y sobre todo, sugerir aquí a los responsables de LODE, pues para el futuro, un especial sobre infectados, no sobre zombies. Que se note que aquí, pues ahí hablamos con propiedad. Bueno, yo me quedo con tu reflexión. Antonio Runa es un drogadicto de LODE que tiene la metadona de ELDE para pasar el trago. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Venga, hasta luego. Adiós. Hasta luego. Bueno, pues bienvenidos al primer debate, bueno, va a ser debate coloquio que ponemos en el de... la temporada pasada hicimos algunos, esta temporada vamos a hacer alguno menos, como también vamos a hacer menos concursos, pero sí queríamos meter un poco de debate, y para eso me acompañan a mí aquí cuatro personas, las cuatro muy singulares, que ahora os voy a presentar, aunque antes os voy a decir... ¿Sobre qué vamos a hablar? Vamos a hablar sobre videojuegos, pero va a ser visto desde el punto de vista de los abuelos cebolleta, porque todos nosotros, yo el primero y el más anciano, somos unos abuelos cebolleta. Entonces esto va a ser una especie de revival, pues del Spectrum, de los arcades, de los salones recreativos, de los primeros juegos para PC, etcétera. En una tertulia que espero que dure pues una hora y media, dos horas, ya veremos cómo va, y que no descarto que se corte de golpe si nos extendemos demasiado y empezamos a convertir esto en una especie de historias de la puta mili, pero en el mundo del videojuego. Podíamos ponerle título. A mí siempre me ha gustado que hacían Seth y Greg, que creo que es un acierto, tenían un titular que era Entre cartuchos y cederrones, que me parece que no se puede superar, y yo lo voy a adaptar, que me perdonen, sé que como son amigos me lo van a permitir, y lo vamos a titular a este debate entre dinosaurios y cederrones, porque somos todos muy dinosaurios, y casi mejor que en cederrones, digamos dinosaurios, entre dinosaurios y cartuchos, que sería incluso el paso anterior al cederrón. Para debatir conmigo están, y ahora os lo voy a presentar, Abraham Gitorso, que este le podemos dar qué titular de dinosaurio, algún carnívoro, porque herbívoro te veo poco, ya dijiste que comías como yo corazones humanos envueltos en panceta, con lo cual, ¿qué carnívoro quieres ser? Como te veo rápido de mente, ¿qué tal un velociraptor? Bueno, vale, me quedo con el velociraptor, aprobado. Muy buenas a todos, aquí estamos, estoy ahora mismo con los discos floppy de 5 pulgadas y cuarto por encima de la mesa, de mi Astran 1512, rememorando tiempos, y aquí estamos, a ver. Está con nosotros también Raúl Martín, que muchos ya califican como mi archienemigo, mi némesis, y como siempre le muerdo, lo vamos a convertir en un dinosaurio herbívoro y va a ser, por ejemplo, un brachiosaurio. Raúl, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Eso quiere decir que me estás llamando gordo, lento y torpe, ¿no? No te voy a Empezamos de... bien. Te voy a decir que eres un tipo saludable que sabe dónde está el futuro de su salud, de su longevidad, y es en no tomar carne. Muy bien, pues yo ante todo voy a empezar diciendo a los oyentes que me perdonen porque seguramente a lo largo de la conversación me voy a contradecir a mí mismo. Puede que una vez, puede que dos y hasta si hace falta cinco o seis, porque la verdad es que yo en este campo he tenido una vida muy contradictoria, ¿no? Empecé siendo de Nintendo más que de Sega, luego me convertí más en ordenador que de consola y así, bueno, un montón de veces. O sea que nadie espere coherencia en mis aportaciones de hoy porque ya se lo adelanto que no las va a encontrar. Pues te voy a decir una cosa, aunque seas incoherente, y aunque te desdigas y te contradizcas, pues qué te voy a decir, 500 o 600 veces aún podrás seguir en esta tertulia porque todavía no habrás hecho suficiente para pasar a la política. Cuando te contradigas más de 500 veces e incumplas tus promesas, entonces te dejaremos de esta película y de estos videojuegos y te sacaremos al mundo de la política. Está con nosotros también Tony de Fusion Freak, vamos a decir así de Fusion Freak, que ya Fusion Freak, ahora te dejo que hagas un momento de publicidad y de visualización del proyecto Fusion Freak, que ya es más que un podcast y más que una página web. A todos les he puesto un nombre de dinosaurio o un tipo. Tú eres un tipo bastante rápido y que vuela, así que te dejo que tú mismo te elijas un dinosaurio de los voladores, si conoces el nombre de alguno. Hombre, yo es que a mí me sacan del pterodáctilo y ya no sé más de dinosaurios voladores, pero yo me veo más como un Diplodocus. Vale, pues... Sí, el entorno grande. Pues Diplodocus para ti. Cuéntanos un poquito, Fusion Freak, ahora cómo está el proyecto, qué sois y pues, dónde os pueden encontrar. Pues mira, los que ya nos conocemos somos un grupo media, tenemos revistas, tenemos podcast, tenemos página web y, bueno, y muchísimas cosas. Lo que no tenemos es tiempo. Eso es lo único que no tenemos, pero bueno, hacemos todo, tratamos de llevar información a toda la gente así como nosotros y vamos para adelante, poquito a poquito. Tony, que no es la primera vez que pasa por LODE o por ELDE, porque ya estuvisteis con nosotros anteriormente en alguna ocasión. En ELDE. He participado un par de veces, sí. Sí. Y por último, cerrando un poco esto, ya que has dejado libre al pterodáctilo, le vamos a dar el título de pterodáctilo a Rafael Martín, compañero también nuestro en LODE, que ha aparecido ya en alguna ocasión y espero que en el futuro aparezca todavía más. Es también un poco nuestro experto en juegos. Rafa, ¿qué tal? Muchísimas gracias, Kurz, a todos, hola a todos y encantado de estar aquí otra vez en ELDE. Una cosilla, Kurz, no me cambies el apellido, Rafa Martínez, que si no mi padre se enfada. ¿Qué te he dicho? Y para estas cosas es muy suyo, Martín. Martín, joder, es que ves el efecto Raúl Martín. Claro. A Raúl Martín, el otro día le dije Martínez, a ti que eres Martínez, te digo Martín. La verdad es que hemos escogido un nombre parecido. Sí. Pero bueno, en cuanto al dinosaurio, me parece muy bien. Yo, a tus órdenes, a lo que tú me digas, y pues el que me toque bien está. Yo feliz y contento. Yo me voy a quedar por eso de que dirijo y porque, aunque la gente crea que soy un tío con mucha paciencia, que lo soy, y educado que también, cuando me tocan las narices tengo muy malas pulgas, pues me voy a quedar con el Rex, si os parece y no tenéis ningún inconveniente. Y si tenéis algún inconveniente, pues os devoro. Bueno, a ver, mundos de viejunos del videojuego. Yo, mis primeros recuerdos así, aparte de lo que son máquinas recreativas y billares, que luego a eso le dedicaremos un tiempo porque eso es un universo y un micromundo que tiene un montón de subespecies interesantes. Primeros recuerdos así como informática primitiva, a medio camino entre la consola y el ordenador personal, es el Spectrum. ¿Cuáles de vosotros habéis tenido Spectrum y cuáles son vuestras experiencias con esa primitiva máquina? Bueno, yo es que me remonto a antes todavía. Yo la primera consola que tuve, lo primero que tuve fue, y que todavía está funcionando, la tiene mi hermano en casa funcionando, es la de los palitos y la pelotita. Esa fue la primera que tuve, que tenía un selector, una ruleta que ibas cambiando, ibas poniendo hockey, tenis, frontón, y eran dos palitos y una pelotita que hacían pip, pip, y iba la pelotita dando para un lado y para otro. Y luego ya, sí, luego ya, pues, el Spectrum. Y el Spectrum en mi casa duró un poco porque los juegos eran, o sea, era una odisea cargarlos. Además, yo siempre he sido pirata desde ya los inicios. Entonces, estaban las tertulias de cómo copiar los juegos. Normal, en aquella época se puso muy de moda las minicadenas con doble pletina. Y tenían tres ecualizadores, ¿no? De graves, medios y agudos. Entonces, ¿cómo había que colocar los ecualizadores para hacer las copias de los juegos? Esas eran las tertulias de patio de recreo, ¿no? Al final, yo creo que recordar que había que ponerlos todos abajo del todo para hacer la copia mejor de los juegos del Spectrum. Pero sí que me acuerdo que para cargar un juego del Spectrum, era marinera, ¿eh? Era complicado, se atascaba. Por cierto, que mi hermano sigue teniendo también, es que mi hermano se quedó con todas las consolas y tiene un museo puesto en su casa. Y tiene el Spectrum ahora mismo funcionando con uno de aquellos casetes que salieron con mini jack para el coche y un MP3. No sé dónde leches ha descargado los juegos, pero lo tiene funcionando a día de hoy. Bueno, para los que esto les pille un poco de lejos, los gráficos de las pelotitas y las barras conectados a la televisión, el Spectrum conectado a la televisión y también sin periféricos, por supuesto, nada de color, imagen en blanco y negro de televisión. Has comentado que pirateabas, estábamos todavía muy lejos de acuñar ese subterfugio que es la copia privada. Y, como dices, el Spectrum, yo también tuve el Spectrum. De hecho, recuerdo ese salto tecnológico del Spectrum al Spectrum Plus con teclado profesional, que le decían que ahora ese teclado pues sería de chichinabo. Te doy paso a ti. Vamos a ir por orden. Raúl, Spectrum, primeras, digamos, experiencias con la tecnología casera del entretenimiento. Que no me estoy refiriendo a nada sexual. Yo, antes de centrarme en el Spectrum, en el Sinclair Spectrum, que fue la primera maquinita que vi, todavía podría ir un poco más atrás, y la verdad es que mi primera experiencia de jugar en un entorno electrónico era una cosa, una especie de artefacto que nunca llegué a saber, artefactos, porque había muchos y muy variados, que al cual yo llamaba, incluso en mi entorno, ¿no? Mis primos, mi familia y tal, llamábamos las máquinas de mongolitos. No sé si os acordáis, eran aquellas piezas pequeñitas con una pantalla central y cuatro comandos que tenían un fondo, y tú jugabas con los muñecos sobreimpresos en ellas. Eran nada, del tamaño de una cinta de cassette. Pues eso en realidad fue mi primera experiencia de jugar con un artefacto electrónico, ¿no? Eran realmente primitivos, ¿no? El hecho de que la experiencia de juego, lo único que se basaba era en el elemento de la velocidad, ¿no? Era la repetición y la velocidad, que iba aumentando la velocidad hasta que, bueno, ya llegabas a un punto, ni te lo llegabas a pasar, porque en realidad era una fase, era una pantalla, era una cosa, la verdad, que muy simple, ¿no? Y hoy en día, raro que nadie se pudiera, con los elementos electrónicos que hay, ¿no?, de tecnológicos, nadie se pudiera enganchar, pero claro, en su momento era toda una revolución. Y entonces, cabe decir que partiendo de eso, encontrarte ya con el Spectrum, pues fue una revolución. Yo confieso que, por mucho que me pese, era demasiado joven como para enfrentarme a este cacharro, y entonces viví la experiencia de jugar en casa de unos primos que eran algo más mayores, ya eran adolescentes por aquella época, y sí que se compraron el juego. Y recuerdo que mi primera experiencia fue bastante desalentadora, porque yo llegué allí una tarde a que me pusieran un juego, y media hora después todavía no había podido jugar. Estábamos ahí mirando el cacharrito como hacía unos ruidos infernales, los cuales me alegro no volver a escuchar hasta el no los volví a escuchar hasta el momento en que se volvió a poner el módem por vía telefónica. Entonces sí que nos volvimos a encontrar con estos ruidos, pero madre mía, qué difícil que era cargar juegos en este dichoso cacharrito. Sí, bueno, yo no sé si a vosotros os pasaba, era desesperante. Yo creo que ahora se lo contamos a un jugador moderno y no nos cree la paciencia que había que tener. Yo recuerdo, por ejemplo, jugar al Dambuster y empezaba, no sé si os acordáis, a cargar las carátulas de los juegos, y con unos sonidos realmente chirriantes ibas viendo líneas que iban creando un dibujo monocromo bastante simple, y le costaba muchísimo tiempo, y dos de cada tres veces había un momento en el que la cabecera se cascaba, no salía más imagen, petaba y tenías que empezar. Tony, experiencias con el Spectrum o anteriores, por supuesto, época en la que todavía no andabas poniendo pisos a mujeres cada dos por tres. No, pero estaba en ello, ¿eh? Mira, te comento, yo también empecé con la Atari, la que dice Abraham, me la compró mis padres, fuimos los primeros en el barrio en tenerlo, fue una cosa tremenda aquello. Imagínate, todos los chiquillos querían venir a jugar a nuestra casa. Fue como los donetes, me salieron amigos por todos los lados. Bueno, pues yo empecé con el Atari y después me pasé a las maquinitas estas portátiles que acaban de decir, que siempre, no sé si os acordáis, que siempre era el mismo juego. O sea, el protagonista podía ser un gato o un perro, pero siempre era algo que caía, tú tenías que rebotarlo tres veces y llevarlo hacia la zona izquierda. Ese era el juego siempre. Había varias. Había esa y luego estaba la típica de la nave espacial que le iban cayendo como asteroides y tenías que ir para un lado y para otro. Y luego estaba la típica de los barriles, ¿no? Que esto ya era la evolución de las máquinas, que fue cuando aparecieron con doble pantalla. Entonces sí. Era como un mono a un lado, otro mono a otro, y iban barriles como yendo de un lado a otro y tenías que saltarlos. Si me permitís un segundo, os comento, porque la historia de lo que estáis comentando, que son las Game & Watch, que se llamaban, que las inventa, no las inventan, bueno, sí las inventa Nintendo y Gunpei Yokoi, que es el ingeniero jefe de Nintendo, lo cuento muy rápido porque creo que es curiosísimo, que era un japonés que iba viajando en un tren bala y su jefe le había dicho, Yamauchi, que era el jefazo de Nintendo, ya habían lanzado por aquel entonces el sistema de NES, que estaba en Estados Unidos triunfando, y le encargó que quería unas consolas portátiles, y él ve a un tío que estaba jugando con una calculadora a lo largo de un tren, y se le ocurre esta genial idea, que de ahí luego nace todo lo que es Game Boy, todo lo que son todas las consolas portátiles, que actualmente estamos con Nintendo 3DS, y si os fijáis la forma que tiene la Nintendo 3DS, con dos pantallas, y en su inicio la DS, que es la actual, es la copia de los Game & Watch originales que desarrollaron para Nintendo. Tienen unos precios astronómicos en eBay. Si queréis ver alguno que esté en buenas condiciones, pues tengo yo dos o tres carísimo. Por casa. Yo tengo uno de pantalla doble del Donkey Kong. Además, para que la gente se haga la idea, no todo lo que se veía en pantalla estaba, digamos, generado. Había un fondo y sobre ese fondo unos muñequitos que se movían y además nada de colores. Efectivamente, eran súper ingeniosas, a nivel tecnológico y a nivel de inventiva, de ingeniería, era muy ingeniosa y además estaba basado, lo que os digo, en lo que era una calculadora, a fin de cuentas, y una pantalla de cristal líquido con diferentes, prácticamente 7-8 posiciones que podía tener el muñeco y 7-8 posibilidades y ya está, y con eso se desarrollaba un juego. Y cuántos viajes no habremos hecho en coche de esto de ir a la playa o de ir a Dios sepa dónde con la maquinita y dale que te pego y oye, encantado de la vida. Hombre, y lo mejor... Rafa, dime. ¿Quieres decir que el Game & Watch, estos jueguecitos son de la época de la NES, no son previos? No, los inventan y los desarrollan después de la época de NES. Primero, el gran bombazo de Nintendo, que es con la NES de 8 bits, con la Famicom en Japón, ¿no? Que es donde se empiezan a dedicar y a ver en todo este tipo de, pues, empiezan a petar el mercado, ¿no? Primero, después de la crisis, es que no quiero tampoco extenderme mucho, pero bueno, hay una crisis global en Estados Unidos después de Atari, y ahí es cuando viene todo el boom de Nintendo, ¿no? Y es la que vuelve a poner orden en el mercado y nos trae los juegos, bueno, pues, más o menos como los conocemos ahora, ya se crea Mario y se crea todo esto. De hecho, si recuerdas, la mayoría de personajes que son los protagonistas de estos Game & Watch, es Mario, es Donkey Kong, es Zelda, todos tenían su Game & Watch, porque es posterior a la época de los Nintendo de 8 bits. Yo creo que estamos hablando del año 84, porque la NES del año 80, la Famicom, que sería la versión japonesa de NES, es del año 80-81, y esto estamos hablando de los años 84-85, por ahí estaríamos hablando. Y luego ya, todo lo demás que viene pirata, que ya pues todo el mundo saca pantallita de esta de cristal líquido de mil alternativas. Pero el que lo inventa y el que lo pone en el mercado y le saca la rentabilidad financiera es Nintendo, y esas son las que realmente son caras. Creo que son unos 30 y tantos modelos o 40 modelos los que llegan a sacar. Pues la verdad es que si nos llegamos a apostar 1 millón de euros a que todas estas maquinitas son previas a las consolas de 8 bits, los pierdo, porque yo me los apostaba ciegamente pensando que todo este fenómeno había nacido antes de las consolas de sobremesa. Pues no, es posterior. Bueno, pero lo mejor era que la pila no se acababa nunca, ¿eh? O sea, eso era, tú podías estar jugando años con ese, sin cambiar la pila. Es pila, una maravilla. Pila de botón. De botón, que era una revolución frente a las pilas que estábamos acostumbrados y que había que comprar a veces en relojerías. Una cosa que aquí sí que me gustaría recalcar, porque ahora la gente tiene muy poca paciencia y no sabe hasta qué punto el avance de los juegos mejoró la vida del jugón. Estamos hablando de máquinas en las que no había un save game ni guardar partida y donde cada vez que la encendías tenías que pasar por la primera fase para llegar a la segunda, a la tercera. El juego se iba acelerando, te ibas poniendo nervioso y no sé si vosotros teníais esa misma sensación que tenía yo, y es que cuando estabas siempre en la parte más interesante y para batir tu plusmarca, tu madre te llamaba a comer, tenías que salir de viaje o pasaba algo y entonces decías, no mamá, que estoy con la partida, con este niño no vamos a hacer carrera, no sé qué. Deja los videojuegos, la electrónica no tiene futuro, eso me lo he llegado yo a escuchar. Una de las cosas que me, que se me ha olvidado decirlo del Spectrum, porque no hablo del Spectrum, es que a mí cuando yo conseguí mi primer Spectrum, habían dado la evolución del 64K al 124K a colores. Y cuando digo colores me refería a tres colores, rojo, amarillo y azul, no había más. ¿Os acordáis de los videojuegos en rojo? O sea, era rojo. Sí, hombre, y negro. Eran las tarjetas gráficas Hércules, que eran las monocromo, que había las dos variedades, en verde o en naranja. Eran las dos variedades de monocromo, tarjeta Hércules. Luego yo creo que ya salió la CGA cuatro colores, que es la que tenía amarillo, cian, magenta. Además eran colores pigmento, no eran colores luz. O sea, no era el RGB, era horrible, cian, magenta, tío. Amarillo y no sé cuál era el otro. Yo recuerdo un juego de Spectrum, de estos como dice Kurt, que no se podía guardar la partida y que tardaba miles de años en poder cargarlo, en el que el juego tenía tantas cosas en pantalla y todas de color rojo y negro que no veías nada. Era imposible ver los personajes. El juego de Batman, de la película de Tim Burton, no sé si la recordáis. Sí. Ese sí, juego, claro. Ese juego había una, creo que era la sexta pantalla, que era la que simulaba al Joker en lo alto del campanario. Ahí no se veía nada, porque querían simular los cuadritos. Imagínate los cuadritos con los píxeles. Los cuadritos del suelo con los píxeles. No veían nada. Bueno, era imposible jugar. A ver, el Spectrum se vendía como el primer ordenador personal. De hecho, yo a mi madre intenté convencerla de que eso nos podía ayudar a aprender a programar y cosas así, pero no nos vamos a equivocar, al final se usaba básicamente para jugar. Yo recuerdo haber programado en BASIC cosas muy sencillas del tipo 10A igual a 2, 20, if A es igual a no sé qué, den goto 30 y poco más. No sé qué será el truco, Kurt. La mamá, cómprame el Spectrum, que esto va a aprender informática. Perdonad, era la estrategia de mercado que utilizaron. Esa misma estrategia de mercado la utilizó Jack Tramiel, que es el fundador de Commodore, para venderlo, y es cuando arrasa con el mercado, cuando dice, no, mire, es que a los padres se lo vendo diciéndole, mire usted que con esto su hijo va a ser muy listo y le va a ayudar mucho a estudiar, y al chiquillo poco más o menos que le dice, cállate, tú cállate, no seas tonto, que si no, no te lo compra, no digas que con esto juegas, que si no, no te lo van a comprar. Pero estuvo muy bien estudiado, por parte de Commodore, sobre todo, que fue el primero, y de ahí ya lo copian todos los demás. Porque tema de ordenadores personales, yo estudié informática, la gente lo sepa, a nivel FP, después hice una carrera universitaria de ciencias empresariales, pero cuando estudié informática, tuve mi primer ordenador personal que costó un pastón y que ahora no serviría ni para chatarra. Era un NEC, un Nippon Electronic Company, con monitor monocromo, disco flexible de tres un cuarto, etcétera. ¿Vosotros llegasteis a tener ordenador personal? ¿Cuál fue el primero que recordáis? Yo llegué a tener ordenador. Yo tuve un Astran 1512, que tenía dos disqueteras floppy de disco de 5 pulgadas y cuarto, pero llegué a ver un ordenador que tenían en la iglesia, donde yo hacía la catequesis, que tenía un ordenador de discos de 8 pulgadas, que se metían en plan vertical con las dos manos, y tenía un monitor, que eran 8 pulgadas, había que meterlo con las dos manos. Y era la disquetera, era igual, en plan vertical, luego bajabas la solapa, en los discos esos había que bajar una solapa, pero bajaba la solapa apretando fuerte, y el monitor no era más grande, no sé qué decirte, que un móvil actual, ¿no? Era un monitor así, y el ordenador era como una mesa de 2x1, más o menos. Ese fue el primer ordenador que vi. Y luego ya tuve un ordenador personal, que fue el Astra 1512, que tenía una tarjeta CGA a cuatro colores y los discos floppies. Y bueno, también hice mis pinitos de programación, programando un reloj que te marcaba la hora, un rollos aleatorios para que te salieran números aleatoriamente, en plan loterías, un bingo y cosas así. Bueno, yo mi primer programa fue una pirámide de población, metías los datos de la población y te hacía la pirámide de edades. ¿Alguno de vosotros, Raúl, vamos por este orden para no pisarnos, primero Raúl, luego Tony, luego Rafa, ordenadores personales, primer ordenador PC que tuvisteis? Yo la verdad es que llegué bastante tarde al mundo de la informática, serían, no sé qué decirte, me imagino que a principios de los 90, yo me pasé todos los 80 o jugando en casa de mis familiares, los primos algo mayores y esto, que yo sí que recuerdo eso, los Spectrum básicamente. Y luego en casa lo que tenía era videoconsola. No llegué a la Atari 2600, pero sí que tuve la suerte o la desgracia de que mis padres las navidades en que salió la Atari 2600 no me la compraron. Y justamente al año siguiente desembarcó, o al menos en mi ciudad, lo que era la NES, ¿no? La Nintendo, un poco antes de la consola Sega. Y ahí ya conseguí que convencer a mis padres y tal, seguramente estuve un año machacándolos ahí a base de bien, y entonces estuve en mi primer contacto con los videojuegos así doméstico y personal, aparte de los salones recreativos, fue con consolas. Entonces ya llegué al campo de la informática un poco ya cuando, sí, estudiando formación profesional, ya me compré mi PC un poco también para compaginar, aparte de jugar también lo que eran labores, desarrollo de mis estudios administrativos, ¿no? Pero lo que se dice el campo de los videojuegos, el primer contacto así duro fue más con las consolas que no con los ordenadores. Tony. Pues yo tuve un ordenador que es una rareza de las rarezas, se vendieron muy poquitos en España, que era un Amstrad PCV, que era básicamente un procesador de textos. En esencia era una máquina de escribir con pantalla, o sea, no servía para otra cosa, pero también tenía videojuegos, era difícil de conseguir, pero tenía videojuegos. Ese fue mi primer PC. Después tuve un 386, porque ya no hubo manera de convencer más a mis padres de que iba a estudiar informática, entonces pasé de ahí durante muchos años al 386. Pero básicamente yo, en lo que es ordenadores, pues ese ha sido mi paso, ha sido de Spectrum, PCV y después el 386. Rafa. Pues yo el primer PC que hubo en casa, porque lógicamente no era nada de que los ordenadores fueran para la persona, eran para toda la casa. Y además yo soy el pequeño de seis hermanos, por lo tanto el ordenador os podéis imaginar que lo veía, pero poco me dejaban tocarlo. Y también era un Amstrad, era un PC que trajo mi padre de, pues no sé muy bien de dónde lo sacó, si se lo darían en el banco, alguna cosa de estas raras por ahí, que poco más o menos dijo, bueno, venga, tomar para los chavales. Sí es verdad que luego, bueno, pues que a los ratos en los que se quedaba un poco libre, pues le dedicábamos algo, yo le dedicaba algo de tiempo, pero eran juegos también muy, muy arcaicos. Yo recuerdo de ese juego, quizá a lo mejor el que más me sorprendió o el que más me llamaba la atención, era uno de Ángel Nieto, que era de motos, que me encantaba y estaba muy, muy chulo. Y luego, pues, llegué incluso a jugar algún Test Drive o alguna cosa, que eran ya juegos más evolucionados. Tenía unos gráficos en blanco y negro, por supuesto, nada de pantalla a color, y no tenía sonido tampoco. Pero bueno, que fue, y por supuesto nada de sistema operativo, era MS-DOS, ni siquiera Windows 3.1 ni nada, aprendías los comandos a escribírselos, a introducírselos por el teclado, o desde luego de ratón y de intuición, nada de nada, cero. Sí, claro, estábamos en la época del dir slash asterisco punto asterisco. Es horrible, Muy bien. A ver, todavía se usa, yo todavía uso la consola de MS-DOS algunas veces para algunas cosas, para buscar ciertas cosas, ¿no? Todavía hay cosas que, no sé, la tienes tan metida ya en el subconsciente que hasta te sales mejor haciéndolo así, no sé. Y que tenías que tener cuidado con comandos como eraseo, asterisco, punto, asterisco y la confirmación. Format C2 puntos. Asterisco. Bueno, sí, pero bueno, entre mis colegas, por ejemplo, había muchas discusiones, porque cada uno tenían un modelo de ordenador diferente. Y entonces eran discusiones de, no, porque el mío hace no sé qué, porque el mío está estudiado para hacer tal. Yo me acuerdo que tenía un amigo que tenía un MSX, y no, es que el mío está estudiado para hacer programación, y está no sé qué, y el mío está, el otro tenía el Commodore Amiga. Ah, es que el Commodore Amiga, este está guay, porque este se usa para hacer las animaciones de los dibujos de Mazinger Z, y no sé qué. Y entonces eran las discusiones, esto, la, qué ordenador era mejor de los que teníamos. Al mundo del PC volveremos cuando el PC sea algo más que una caja con circuitería, pero yo creo que hasta que llegue ese momento, yo creo que el recuerdo de todos nosotros, por lo menos en mi caso, es así, jugar y disfrutar, que ahora se entiende un poco diferente, era en los salones recreativos, las máquinas de bar y los arcades y ese extraño mundo que era de los billares o de las salas recreativas, no sé cómo solíais usar en vuestras zonas, digamos ahí, la nomenclatura, donde lo mismo tenías una mesa de billar y dos de ping-pong, o de hockey flotante de esos, y varios arcades, y donde se fumaba, y donde había gente mayor, a veces muy chunga. Esos son, digamos, vuestros primeros recuerdos de jugar en plan ya adictivo y de dejarse unas pelas. Yo más que de jugar, yo era de ver. Claro. Porque una de las cosas que ocurría en los salones recreativos es que la mayoría de las veces no podías jugar. Ya. Ibas a mirar. Vale. El caso de los demás, ¿Abraham? Sí, es que tampoco yo... Mi familia era muy humilde. Yo la paga me la gastaba... Prefería gastar en otras cosas. Era más de futbolín, más de otra. Pero sí que me viciaba mucho una maquinita que no recuerdo el nombre, que era muy sencilla. Y yo creo que no tenía ni joystick ni nada en aquella época. Tenía dos botones y tenía una palanca que era de un coche que iba por ahí, y entonces los otros coches le echaban manchas de aceite y patinabas y te tenías que meter de vez en cuando dentro de un camión rojo, ir hacia un lado y meterte dentro de un camión, y tenía una especie de super velocidad que le dabas una palanca. Y yo, mi vicio era encontrar un salón recreativo que tuviera esa máquina para jugar a esa máquina, porque yo ninguna de las otras. A mí esa era la que me enganchaba, la del cochecito. Bueno, os pregunto ahora Raúl, Tony y Rafa por esa experiencia en los salones recreativos, y luego os preguntaré por el primer juego al que os enganchasteis, pero enganchados de verdad, que recordéis, el más antiguo. Raúl, ¿experiencia en salones recreativos? Yo no era exactamente de salones recreativos, sino más bien de recorrerme los bares de mi barrio para ver cuál tenía las mejores máquinas, porque los salones recreativos, la verdad es que era toda una aventura, ¿no? Meterse ahí. Entonces, si no era acompañado, no solía entrar, ¿no? Por un poco eso, por el respeto del tipo, de la calaña de la gente que se movía por ahí, pero sí que yo era, no sé, era el típico crío que a la que se encontraba su tía por la calle o se encontraba algún familiar, siempre le daban 5 duros, mira, pues para que te compres chucherías, ¿no? Entonces yo con eso lo invertía en la máquina de barrio, ¿no? Entonces intentaba un poco, me montaba mis estrategias, sabía a qué horas podía ir, a qué horas no. Por ejemplo, la peor hora era la salida del colegio, entonces no encontrabas ninguna máquina recreativa libre, pero sin embargo, si ibas un poco a la hora ya de la merienda y eso, quizás sí que ya encontrabas hueco, ¿no? No sé, yo me montaba mis estrategias, pero más que de salón recreativo al que acudía solo cuando iba acompañado de bastantes amigos, era de máquinas de barrio, que al fin y al cabo no, quizás no tenían tanto surtido espectacular, pero si te sabías mover por ese mundillo, sí que podías encontrar juegos y experiencias muy interesantes. Bueno, Tony, déjame bien. Raúl era un poco monja. Tú dime que eras un tío destroyer que lo petaba ahí en los billares. A ver, yo trataba de petarlo, pero me juntaba allí con los repetidores para que no me pegaran. Entonces había que unirse. Yo era muy de salón recreativo. Yo salía del colegio y me iba directamente a un salón recreativo, además de baja estofa, de estos que tenían dos plantas, que tenían la planta de arriba con los videojuegos, la planta de abajo el sitio del humo, como le llamamos la gente de allí, porque allí no se veía nada, eran los billares, y ahí es donde estaba la gente, como tú dices, de dudosa reputación. Era difícil porque tenías que estar con un ojo pendiente de la máquina, porque tú estabas allí mirando, no tenías 5 duros los domingos, los días entre semana era para mirar. Tú estabas allí mirando y también tenías que tener un ojo en la puerta para que no pasara ningún familiar tuyo, te vieran la maquinita y se lo dijera a tus padres. Que eso tenía su mérito, ¿eh? Rafa, y, dime. Perdón, sí, pensé que pues eso, Pues eso, que la verdad es que el mundo de los billares de los años 80, porque no es lo mismo los billares de los años 80 que en los 90 incluso, era un lugar... Estas cosas que ves de las películas de los japoneses llenas de lucecitas y de japoneses dando golpes a las máquinas, eso en España no existía. En España era más como las películas de gángster ingleses. Rafa... Pues me acaba de retrotraer, Tony, pues como 20 o 25 años, porque yo me acuerdo, además, yo sí me encantaba ir a los recreativos, y es verdad que te jugabas el físico, porque también te pillaba con una edad más o menos temprana, y te pillabas el físico por la gente que había allí, y como bien dices tú, por tus padres. Yo con mi madre tenía muchísimas discusiones, porque no quería ni que fuera, ni que por supuesto le echara dinero a las máquinas, porque yo explicarle a mi madre que una máquina recreativa no era una máquina recaudatoria de dinero, que no era como las tragaperra, pues le costaba entenderlo, que un futbolín. Y entonces yo pues tenía lo que dice él, tenías que estar primero, a la hora de entrar, entrabas como el que entra un sexo o algo así, mirando para todos los sitios que nadie te viera, y entonces ahora ¡fum! Y te metías corriendo, y por supuesto si te encontrabas con alguien conocido ya te ponías medio nervioso. También lo que decís, no podías el gastar mucho dinero en las máquinas, porque prácticamente 5 duros era una fortuna en aquella época, y no te podía gastar mucho, pero bueno, que son unos recuerdos que ahora yo los pienso y digo, joder, qué pena, ¿no? El poder haber dedicado más tiempo, o quizá no más tiempo, pero sí el que se hubiera visto de otra manera, ¿no? El estar en un recreativo y el poder haber disfrutado más de compañías o de gente, ¿no? Era peligroso entrar allí. Y normalmente el que tenía peor pinta era el tío que regentaba el sitio. Eso te iba a decir. Eso te iba a decir. Que claro, encima se te tragaba igual la moneda a la máquina y tenías que decir al tío, es que se ha tragado la moneda. Y vas así, con la cabeza agachada, diciendo, joder, que igual no se lo cree y me mete aquí dos hostias. Que se ha tragado la moneda a la máquina. ¿Cómo? Es que la máquina se tragó la moneda. Bueno, vamos a ver si es verdad. Iba ahí estaba la moneda, ahí, a medio meter. Y teníamos un truco que yo creo que lo hemos usado toda la gente así de nuestra quinta, y yo estoy seguro que Kurt también, que era hacerte amigo del dueño de los billares para que a primera hora o a última hora te pusiera partidas. Te abría la máquina cuando lo daba monedas y te daba partidas. Claro, claro, efectivamente. Ahí tengo yo la anécdota. Mira, yo vivía cerca de un polígono industrial y había una distribuidora de máquinas. Bueno, pues ahí estábamos los críos, los que lo sabíamos, que era como un secreto, que lo sabíamos cuatro, íbamos allí a ver si nos dejaban testear las máquinas. Y nosotros, ¿nos dejaban echar una partida? Y a veces nos dejaban echar ahí unas partidas, que tenían ahí todas las máquinas antes de repartirlas y de venderlas. Bueno, yo os voy a contar mi experiencia, si os interesa, con los recreativos. Se circunscribe casi siempre al verano, porque yo durante el año, pues, como supongo casi todos vosotros, pues estudiar, estar con los padres y poco más. Pero en verano, que siempre tienes un poco más de tiempo, en mi caso eran veranos que pasaba en el pueblo de mi madre, y ahí había un doble entretenimiento, y no había más que ese entretenimiento, esos dos entretenimientos en todo el pueblo. Uno era el cine en sesión doble, que eran dos películas que se proyectaban seguidamente, o sea, imagínate, película A, película B. Cuando acababa la B, empezaba la A, seguía la B, luego la A y luego la B. Empezaban las emisiones a las 3 de la tarde y pues acababan pues prácticamente a medianoche, ¿no? Tú tenías que pagar una sola entrada y con esa entrada tenías derecho no solo a ver las dos películas, sino a ver las dos películas 3 veces. O sea, si no querías salir de la sala, no salías y te las veías de continuo las dos, tres veces. En esa misma galería, que era una galería bastante oscura, había un poco más al fondo unos billares con muy poca luz, con gente bastante macarra, y pues lo típico era ir al cine y después de ir al cine pasarse por los billares. Salvo cuando ocurrían cosas que tú anticipabas que iba a estar movido. Ejemplo, si en la sesión doble había una película de Bruce Lee o dos películas de Bruce Lee, o había una película de Rocky y después una de Bruce Lee, que era muy típico, la gente, yo no sé cuál es vuestra experiencia de aquella época, salía encendida. O sea, en el cine la gente se ponía nervioso, pateaba las butacas, sí, pegaba patadas a las butacas, se levantaba en mitad del cine, mátalo, no sé qué. Entonces toda esa gente salía a los billares, y entonces yo le decía a mi hermano, Majo, hoy no es época de billar, que está la gente un poco alterada. Entonces, si eran películas más normales y más viejunas o más sensatas, o yo que sé, Chiti Chiti Bam Bam o Mary Poppins, pues entonces ya podías ir a echar unas miradas. El recuerdo también que tengo es un poco también como vosotros de Mirón. De Mirón, porque esas máquinas, hay que decirlo claramente, tenías que aprenderte unas secuencias. Y había dos formas de hacerlo. O voy echando monedas y aprendo error, corrección, acierto, o me fijo cuál es la secuencia que hay que hacer para pasarse esa pantalla y entonces echo la moneda y me la paso. Y así tenías que ir aprendiendo. Y a base de ver cómo otros que estaban por un nivel superior al tuyo se iban pasando esas máquinas, pues ibas cogiendo esos truquillos que si no te costaba un montón de dinero sacar adelante. Y no sé si os acordáis de que el que batía el récord era el puto amo. O sea, tú batías el récord de una máquina y cuando estabas a punto de batirlo era como un partido de fútbol, se llegaba toda la gente que veía los billares empezaba, ¡que va a batir el récord! Todo el mundo alrededor. Y como lo batieras, te convertías en el puto amo de los billares. De hecho, podías dejar tu firma, podías poner tu nombre o tus iniciales ahí, y cada vez que acababa la partida salían ahí los mejores, y bueno, era un orgullo que tu nombre figurara ahí. Bueno, los mejores que eran tres letras, ¿sabes? ¿Os acordáis que había que pasar secuencialmente y casi todo el mundo lo hacía rápido y era A, ABC, ADE, DCC? Rafa, ¿experiencias de este tipo? Sí, pues. ¿Me permitís hacer un estudio? Porque yo creo que, a ver si era la misma persona que se dedicaba a recorrerse todos los recreativos de toda España, había uno siempre a vuestro lado que os decía, te la paso, sí, o tira la magia. No, si me echas la partida, te la paso, o déjame. A veces te metía la mano así. Antes de preguntarte, decía, déjame que yo te lo paso. Te la paso yo. Yo me recuerdo esa frase y el tira la magia era otra gran frase, cuando sobre todo las de avioncitos que estaban ahí, que me matan, que no me matan, que tira la magia. Y entonces te llegaba eso. Que a mí, no sé, pues en cuanto a lo que era el tema de los recuerdos, me ha hecho mucha gracia lo que has dicho, ¿verdad? Que la gente cuando veía una película de Rocky o de Bruce Lee, que salía encendido, y es que lo que hemos dicho antes era cierto, es que te jugabas el físico en algunos recreativos, porque además en esos años las edades se notaban mucho, y tú a lo mejor tendrías 8 o 10 años, y el que tenía 12 te sacaba una cabeza, bueno, y en fuerza pues ni te digo, o sea que tenías que tener mucho cuidado con quién te juntabas y las amistades que se tenían, porque por menos de nada, además ya fumaban, y eso estaba bueno, ahora está mal visto, pero en aquella época también, vamos. Mira, entonces era... Sí, dime, Kurt. No, mira, yo, fíjate, es que los macarras son peligrosos y te acojonaban, yo me he acojonado varias veces, te voy a poner un ejemplo de una vez que me acojoné. A mí me ha gustado siempre mucho el billar, de hecho luego jugué federado en tercera división, incluso en segunda, y me gustaba mucho el billar y solía jugar. Pero era, ahora lo hay que reconocerlo, en ese momento era muy de macarras. Todos los macarras de chupa que te pasaban 6 años jugaban al billar. Y además jugaban al billar como les apetecía, cuando querían y como les daba la gana. Y recuerdo perfectamente una vez que estaba, porque claro, te tenías que pegar a veces para conseguir una mesa, y estaba ahí el caballerete que había dejado 3 bolas encima de la mesa sin terminar y le estaba comiendo ahí la boca a la parienta, ¿no? Después de quedar impresionado con ese intercambio de fluidos y después de echarle mucho arresto y de que mi primo me pinchase, dile si va a seguir, me acerqué al tío y le dije, perdona, ¿vas a jugar? Me miró así cruzado y me dijo, no, y tú tampoco. Me di la vuelta y me fui. O sea, ese era el tipo de personajes que había en los billares. O sea, ojito, que este lleva faca. No sé si había esas leyendas. Cuidado que se tiene navaja, cuidado que se fuma y tal. Y entonces era arriesgado. Y como leyendas, ¿recordáis la leyenda de cómo cargar partidas gratis con el circuito de un encendedor de estos del fuego de butano de la época, que le sacabas y entonces echaba una chispa y en teoría, yo no lo he probado nunca, lo metías por la ranura de las monedas y le dabas a clic, clic, clic y te cargaba partidas? Sí, era que, una de las leyendas, a ver, que había. Hay una que sí que funciona, porque yo la he visto probar hasta que modificaron las máquinas, que era la de hacerle con un taladro a una moneda un agujerito pequeño y poner un poco de pita. Entonces la echas por la ranura. Sobre todo en cabinas telefónicas funcionaba bastante. La echas, entonces llamas y cuando se abre para que eches más, tiras y la sacas. Esa no la habéis hecho. Queridos oyentes, aquí tenéis pequeños trucos. ahora ya no funciona el logo. Trucos de eso ya iremos diciendo más, que hay algunos más que funcionaban. Pero lo mejor, gratis al futbolín. Lo mejor era lo que decía Tony, ir al tío y decirle, oye, se me ha cascado. Y venía el tío y bueno, y decía, ¿y cuántas tenías? Y le dice, tenías una y le decías tres. Y el tío te ponía cara como diciendo, que hijo puta, me estás engañando. Y muchas veces te ponía tres o te ponía dos y una o dos que sacaba. Y después, y el ruido, no gustaba el sonido de cuando te entrabas en unos billares. Era una gozada, era como, yo escucho ese sonido ahora y es sí. Infancia, a mí me recuerda a mi infancia. Era alucinante cuando te entrabas en un billar y eran 50.000 sonidos de maquinitas y voces en inglés diciendo, One Way Rider! y el murmullo era genial. O sea, bueno, eso se ha perdido. Y se jugaba mucho a máquinas de bola. Y el sonido que daba cuando te daba un extra o una partida, ese se me quedará para toda la vida, ese clac que hacía así. Pues es inolvidable. Yo más sí, que el sonido. Cuando las máquinas de bola eran normales, no tenían muñequitos, ni salían cosas de arriba y de abajo, ni cohetes, y salían y vídeos, no. Cuando eran las máquinas que era tirarle cuatro papelitos y tenían dos cosas que rebotaban. Y que le prendías fuego y no te hacía falta. ¿Qué era falta? No era til, ahora ya sería, que como ya somos muy snob, ha hecho til. esa la gran mítica que era la canasta 86, que yo creo que esa la hemos jugado todos, y luego hay una de coches parecida que era la, no sé si era Last Lap o alguna cosa así. Pero bueno, canasta 86 que estaba en muchísimos bares, ya no solo en los recreativos, todos los bares era típico que tuvieran su máquina, su pinball, su máquina de bolas, Además, que decía, perdona, continúa con lo de los pinballs. Y yo era porque, bueno, decías, Tony, que te recordaba mucho el sonido, y yo más que el sonido, cómo olían. O sea, allí la gente se duchaba a poco. Qué peste a tabaco, sudor, y de todo, vamos, allí olía, era tremendo. Sí, pero vamos. Creo que era discoteca, sí. Sí, pero vamos a desmitificar un poco. A ver, sí que había gente chunga, pero ahora hagamos un acto de sinceridad. Eran tiempos muy distintos. Esa gente ahora sería muy naif. O sea, eran los malotes de la época, pero ahora serían unos blandos. Ahora sí que el ambiente es, yo creo que es más peligroso. Yo, por ejemplo, si tuviese ahora un hijo de 14 años y saliese por las noches, estaría preocupado porque el nivel de violencia sí que es más alto. Entonces sí que había macarras, pero era todo un poco más naif. Yo realmente, pese a que había gente chunga, vi muy pocas peleas. Y cuando veía una pelea, si alguien caía al suelo, se acababa la pelea, y en cuanto había dos puñetazos bien dados, también se acababa porque la gente se echaba encima. No sé si esa es también vuestra experiencia en estos sitios. Hombre, yo creo que... Sí, que, vamos, al menos lo que se contaba en mi época y en mi zona era que lo máximo que te podía pasar era que te atracasen, te quitasen las monedas y te quedases sin jugar. Tú, lo que era tu entidad física no corría demasiado riesgo, ¿no? O sea, a lo mejor si te oponías a este atraco, ¿no? Pues quizás sí, ¿no? Pero la verdad es que el peligro que había era más el figurativo para ti, ¿no? Y todo el ambiente al que te enfrentabas que no un peligro demasiado real, porque yo creo que la cosa no pasaba de eso y estoy seguro que hasta todo eso era bastante más hinchado de lo que pasaba en realidad, ¿no? Debía vivir en un barrio muy chungo yo, porque a mí sí que me han atracado siendo crío, y sí que me han robado, y sí que había gente muy chunga de verdad, y en mi colegio a algunos le expulsaron, bueno, a algunos tomaron la determinación de, como no podían expulsarlo definitivamente, porque tenía edad de estar escolarizado, de echarle 3 meses, volvía un día, y le volvían a echar otros 3 meses, volvía un día, y se acababa el curso. Sí, porque, vamos, mi barrio era muy chungo. Rafa, que estabas ahí a punto de decir algo. No, yo te iba a decir que lo gracioso de era es conocer ahora a toda esa gente, no sé si tenéis la oportunidad. Seguro estoy que muchísimos oyentes eran los malotes de los recreativos de aquella época, y yo sobre todo me acuerdo del caso de uno que lo conozco ahora más de mayor, y además él tiene una empresa, está casado, tiene 2 niños y felizmente casado y muy bien. Y claro, tú lo ves, además ya tienes otra relación. Yo lo sigo viendo con miedo, te lo juro, ¿eh? Yo lo sigo viendo aún con 30 y pico años, me sigue imponiendo un respeto tremendo de aquella época. Y y alguna vez que se lo comento, digo, joder, es que tú eras un cabrón cuando eras pequeño, es que nos hacías a los demás la vida imposible y todo. Y él sigue manteniendo y dice, que no, que la gente es que me buscaba a mí, que yo no era así, de verdad, te lo juro. Pero luego eran buenos tíos, y estoy de acuerdo contigo en el que cuando los cogías un poquillo, los tratabas algo, eran buenos tíos que tenían buen fondo. Y de ahí que ahora de mayores tú los ves, hombre, alguno habrá que se haya quedado en el camino, pero la inmensa mayoría pues tienen una vida normal y familia normal, y estoy seguro que recuerdan esa época pues con una lagrimilla casi en los ojos, ¿no? Bueno, ahora os voy a hacer una pregunta, luego yo os diré yo también cuál es para mí. Os voy a preguntar por la primera máquina de recreativo, arcade, de bolas o de lo que queráis, en la que reconocéis que habéis estado enganchado, y si es un arcade, si lo habéis terminado hasta el final, que algunos están todavía por descubrirse qué final tenían. Empezamos por el orden que tengo aquí en el monitor. ¿Abrán? Pues ya comenté que yo estaba enganchado a la del cochecito, de lo que es en máquina, en recreativos. Me gustaba muchísimo la del cochecito este, pues que no me acuerdo de nombre, sé el nombre. Yo, si algún oyente luego en los comentarios de iVoox o por Facebook me lo dice, pues fenomenal. Pero era eso. Yo sé cuál dices, pero no me acuerdo de nombre. Era un cochecito y había otros cochecitos alrededor, que además había algunos coches que de repente eran como de gángster y te empujaban y te intentaban sacar. Y tenía una melodía. Cuando era un camión rojo. Tenía una melodía super famosa. Tenía una melodía super famosa. Y además es que no tenía volante ni tenía nada, iba a base de botones y la palanca del turbo, que le dabas al turbo y se gastaba. Tenías que conseguir otro turbo para volver a meter el turbo y rápido de vez en cuando. Si yo me acuerdo, si tenía más una melodía muy típica, si era un coche de agente especial, ¿qué melodía era esa? Joder, es que no consigo recordarla, pero era una melodía super famosa, pues como puede ser la de Misión Imposible o de ese tipo. Era super, super famosa. Ya sé qué juego dices. Y ese, digo, ese lo terminaste, llegaste a ver cómo acababa. Es que ese era uno de esos continuos que no tenía fin. O sea, bueno, sí que tenía, llegaba un momento en que se convertía, y me parece que se acababa todo y se convertía como en una nave espacial. En una nave. En un avión. Me parece que llegaba un momento como que ya pasabas de pantalla después de mucho trozo y se convertía como en un avión, me parece, y ya ibas, y poco más tenía. Tenía dos fases y ya está, no tiene más. Yo creo que era Spy Hunter, puede ser. Y es que por el nombre no me acuerdo. Pues mientras nos lo cuenta Raúl, miro las imágenes en Google y os comento. Raúl, ¿juego en el que te has enganchado? Bueno, hay varios que me llamaron la atención, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, uno de Kung Fu, que tenías que ir haciendo diferentes patadas y era muy lineal. Hay varios, pero el que me dejó por primera vez la boca abierta y hizo que todas las monedas de 5 duros que recabase en mi poder fueran a parar allí, recuerdo perfectamente cuál es el Ghosts and Goblins. Es un juego que, bueno, me encantó, así de un caballero, no sé si se llamaba el caballero Arthur, que bueno, pues ahí me dejé verdaderos jornales porque fue alucinante, aunque he de confesar que yo soy bastante patoso y este era un juego de plataformas que requería mucha habilidad, era muy muy adictivo, pero a su vez requería mucha habilidad y no conseguí llegar a pasármelo hasta bien entrada la veintena, cuando conseguí una recopilación en la consola PlayStation, me parece que era, y estuve un verano entero pasándome todas las versiones que había hasta ese momento y cumplí. La verdad es que se hizo realidad un sueño de mi infancia, ¿no? Que era llegar a la última fase, pero la verdad es que me gustaba. Y tengo una anécdota con este juego, porque de hecho cuando tenía la NES quedé prendado de que se sacó una versión para Nintendo. Y entonces yo me la compré muy, bueno, con la boca, se me hizo la boca agua, ¿no? Pensando que iba a poder disfrutar de mi máquina recreativa en casa. Y luego cuando encendí el cartucho, era un juego similar, pero al parecer la versión de Nintendo no era la misma, ¿no? Que a la que yo había jugado, y no veas qué decepción. En las primeras fases sí que recuerdo que eran parecidas, pero luego no sé por qué, pero cambiaba, había modificaciones, ¿no? Vete a saber el por qué, ¿no? Los juegos en aquella época eran un misterio. Y me llevé mi pequeña decepción, la verdad, y jugué un poco más, pero luego regresaba a mi bar favorito a jugar a la máquina que a mí me gustaba, que era la recreativa. Bueno, confirmo que es Space Hunter, o por lo menos las imágenes que he visto son las que yo recordaba. Tony, tu máquina de enganche supremo, así, primera que recuerdes, y si la llegaste al final. Yo, las dos máquinas de enganche supremo coincidieron con mi época de instituto, que estudié en otro pueblo, se ha pasado mucho rato en los billares que había enfrente del instituto, y es un clásico, y no había hablado ninguno, y me parece muy raro que no haya hablado del Tetris. Eso fue el enganche superior. Yo ahí creo que es donde más dinero he echado en toda mi vida. O sea, era impresionante. Además, era un juego que era complicado de lo simple que era, y era súper complicado, y encima la música esa rara que te ponían, te ponía histérico de los nervios, iba cada vez más rápido, era horrible, pero sin embargo era imposible soltarlo. Y como te mataran cuando estabas a punto, que además siempre ocurría que cuando tenías todo preparado para hacer un Tetris, empezabas a salir todo tipo de fichas, te equivocabas y llegaba todo hasta arriba y te morías de asco. Eso era lo peor del mundo. Pero había otra máquina, que no sé si la recordáis, que también me enganché mucho, pero me enganché porque le encontré el truco para ganar y llegar hasta el final. Y fue la primera máquina que yo llegué hasta el final, que era una de baloncesto, que se veía desde arriba. No sé si lo acordáis. Sí, yo me acuerdo. Cuando tiraban arriba el balón se hacía grande. Se hacía grande, ¿no? Y además la pantalla estaba, era como, tú tenías que mirar desde arriba, como si estuviera mirando de arriba, era como una mesa. Bueno, pues ese juego a mí me impactó porque descubrí que si tirabas desde un poquito antes de tu propia línea de personal, siempre entraba. Te daban 3 puntos y siempre era canasta. Entonces ganabas todos los partidos simplemente pasándosela ahí. ¿Qué hacía que no fuera muy divertido el juego? Porque no, lo hacía divertido. Pero llegabas al final y era un puntazo porque te tiraban media hora con 5 duros. Rafa, pues yo casi que el primer juego que yo recuerde de engancharme era uno que se llamaba Ninja Dragon o Bad Dudes, que era la otra sección, que era como se llamaba en Japón, y era un juego muy simple, el tipo del Ninja Dragon. Y luego recuerdo también que le eché bastantes monedas, y que era un clásico de fútbol donde tenían los diferentes equipos de europeos, era como una especie de Copa de Europa, estaba el Barcelona, el Atlético de Madrid, el Real Madrid, con scroll lateral, creo que se llamaba Eurocup Soccer o algo así, y tenías que ir eliminando a todos los equipos, cada vez se hacía mucho más difícil y tenías que ir eliminándolos hasta llegar a la final de todos, y te caía, me acuerdo, una copa del cielo cuando te lo pasabas. Pero si hay un juego que yo me he dejado un auténtico dineral, y es, si podría decir, el juego de mi vida o el juego que yo más quiero, que yo más he jugado, sin lugar a dudas, Street Fighter 2. Es el vino luego muy posterior a todos estos juegos, a mí ya me pilló un poquito más mayorcillo, pero yo no sé la cantidad de euros que yo le habré podido echar a esa máquina. Bueno, yo os voy a contar, tengo dos y me decantaría por uno por afinidad, pero la verdad es que los dos estuve muy enganchado. Uno, desde luego, ya lo podéis adivinar, es el arcade de Star Wars, ese arcade viejuno, que no sé si vosotros por edad, que sois algo más jóvenes que yo, o menos viejos según se vea, visteis, que era la compañía Atari, que era una máquina que para sentarse en ella era bastante, bastante grande, entonces te presentaba a los T-Fighter imperiales, así hechos con polígonos muy cutrones, en plan verde, en plan simulando 3D, y entonces tú tenías un punto de mira, se suponía que ibas en un X-Wing, ibas cazando a los T-Fighter, y según ibas pasando de niveles, pues si al final tenías suerte, llegabas hasta la Estrella de la Muerte, y entrabas en esa bahía ecuatorial que le llaman los entendidos de Star Wars, o trinchera, que ahí pues te disparaban desde las torres turbolaser, tenías que subir y bajar porque te salían obstáculos horizontales, todo muy poligonal, todo muy mal hecho, y si tenías la suerte de llegar hasta el final, pues podías soltar los torpedos de protones y acabar con la Estrella de la Muerte. Curiosamente, al final, si habías hecho suficientes puntos, porque también había los típicos bonos de la época, que si le disparabas a un T-Fighter y salía una letra y le disparabas a la letra, te la almacenaba, podías conseguir el uso de la fuerza, y eso te ayudaba un poco. Con esa estuve muy enganchada, pero yo creo que incluso todavía más que con esta, estuve con un juego, creo que era de Konami, que se llamaba Green Beret, que era este ya era color, así con unos gráficos muy planos, y básicamente era un boina verde que iba corriendo de un lado al otro la pantalla, salían tropas, sobre todo soviéticas, y te las cargabas o a disparos o con cuchillos. Era muy cabrón porque había un momento, sobre todo cuando estabas en las bases de misiles, que te aparecían camiones, te lanzaban perros, salían enemigos por un lado y por otro la pantalla. Esa me costó mucho dinero pasármela, pero esa me lo pasé. Me lo pasé también viendo cómo lo hacían otros. Y al final, si no sé si esa es vuestra experiencia, pero al final era mecánico, o sea, no sabías lo que tenías que hacer en cada momento y te aprendías combinaciones, porque si no era imposible. De hecho, había veces que te tenías que poner justo pegado al margen de la pantalla y, por ejemplo, hacías cuchillo adelante, 1, 2, 3 y cuchillo atrás, y no había nadie atrás, pero justo cuando te movías aparecía uno y moría antes de aparecer en pantalla, que veías caer el fusil. Quiere decir que si tú dejas salir a ese, no llegas. Entonces, el nivel de dificultad era ese. Por eso yo creo que jugadores ahora modernos que no tienen paciencia con este tipo de juegos, pues estarían desbordados. No sé si esa es vuestra impresión, que fomentábamos mucha paciencia. Sí, no, es que estaban basados muchos en una secuencia que se repetía constantemente. Entonces, una vez que te sabías cómo solventar esa secuencia, pues luego era muy repetitivo y era de siempre acumulación de puntos, muchos de ellos. Yo siempre era repetir, igual lo que cambiaba era la velocidad, que iba aumentando, y tenías que, pues eso, hacer la secuencia más rápido, hacer la secuencia más lento, pero una vez que le cogías ya la secuencia, era todo mecánico. Sí, pero es que cuando se pillaba aquello en los ciquillos te ponía histérico. El problema era que te ponía histérico. Aunque tú te supieras la secuencia, la más mínima distracción te hacía perder. Sí. Y claro, estamos hablando de un billar donde había 37 chiquillos diciendo ¡Tira por ahí! ¡Dame, que yo te la paso! Jugaba en cooperación, que eso era otra. Y luego, no sé... Echa otros 5 minutos y te ponía uno al lado y te mataba a todos los bichos y tú ibas detrás de él, que era, siempre tratabas de jugar con el bueno. Y luego el truco típico de estas compañías asquerosas de gente malosa era acelerarte la musiquilla para crearte ese ambiente de peligro y tal, para que fallases. Eso se nota sobre todo en otros juegos más antiguos que no hemos nombrado y algunos están echando las manos a la cabeza, como el Pac-Man y tal, que te iban acelerando la música para ponerte nervioso. Y luego un poco lo que decías tú, al final también sufrías un poco el exceso de confianza. Había máquinas que hasta la cuarta fase pasabas con la boina, que se dice, ¿no? Entonces ibas tú tan confiado hasta que un día te salía una partida mala y perdías las 3 vidas en la primera pantalla y te cogías un rebote monumental. Luego había otros que eran de velocidad de dedos, que era cuestión de darle al botón y cuanto más rápido mejor, y entonces era... Eso es lo de las olimpiadas de saltar y correr que había. Eso eran horribles. Te dejaban las yemas de los dedos. Eran buenísimos. Eran los machacabotones, ¿no? Que se le llamaba. Y sí, el salió con Konami el de las olimpiadas, el Hyper Olympics se llamaba ese juego. Pero menudos piques que te echabas con el de al lado. Yo creo que no había más rivalidad, ni en las olimpiadas auténticas había esa rivalidad por conseguir batir el récord del mundo de la máquina. Y el que conseguía ese récord del mundo, ese sí que era el dios de los recreativos, ¿eh? Yo recuerdo especialmente dramático el triple salto, que siempre el primer salto era bueno y el segundo yo no sé si le partía la pierna, que era desastroso. O hacías una buena marca y de repente te decía, no, has pisado la marca, y el tío agachaba la cabeza y dice, oh. Además te ponía con la cara de diciendo, oh, por favor, digo, por favor, me cago en tu padre, que no le he dado. Que le he dado de siempre, coño. Eran geniales, esos juegos eran muy buenos. De hecho, yo tengo una pequeña anécdota, porque mi vida con los videojuegos, yo he sido siempre muy seguidor de los videojuegos, pero he sido siempre muy malo en todos los juegos. Yo en mi vida he conseguido hacer un Hadouken en la máquina, en un Street Fighter. Ya. Usted si eres malo, sí, si eres malo. Nunca. Tono, sí. No. Yo me decían, tienes que hacerlo así, así, así. Yo lo hacía y no me salía. Y digo, pero bueno, ¿qué pasa? Digo, ¿qué ocurre? ¿Por qué soy tan negado? Pues nunca. Mucho más posteriores al Street Fighter, que igual alguno de vosotros lo ha jugado, pero por meter una cuñita, era el Master of Teras casi, que era parecido, pero con la Guerra de las Galaxias. Y de hecho ahí había el típico truco para conseguir a Darth Vader. Claro, cuando conseguías a Darth Vader, pues olvídate, ¿no? Porque tiraba el sable láser y usaba la fuerza y era la bomba. Yo, más que de ese tipo, más de que del tipo Street Fighter, era más de Double Dragon. Me parecían mucho más fluidos, ¿no? Porque también O sea, tenía el elemento de las tres dimensiones, que no era otra cosa que el muñeco subiese o bajase de la pantalla, ¿no? Pero tenía ese toque de perspectiva, te podías mover y me resultaban menos monótonos que los juegos así tipo Street Fighter, que era como una confrontación directa. Estos, yo los veía más dinámicos. Bueno, y antes de que nos dejemos, ¿alguno clásico? Hemos comentado un poco el Tetris, de pasada el Pac-Man, luego si queréis os pregunto si iréis más de Pac-Man o de Tetris, el Space Invader, ¿alguno más de estos clásicos que nos estemos dejando? Yo creo que nos estamos dejando otro de los grandes, es el Arkanoid. Yo te diría Galaxia con la pelotita y el Frogger también, ¿no? Lo incluiría dentro de los clásicos. Ah, el Frogger era brutal. ¿Cuántas veces os ha pisado el Galaxian era... Perdona, dime. Ay, nada, no, siempre era, no, que el Galaxian era en el que iban cayendo para abajo las naves que iban desde arriba y te iban cayendo y tú tenías desde la nave de abajo, no podías subir para arriba, solo tenías scroll izquierda y derecha y tenías que ir disparándole y de pronto la mosca famosa, que era como se llamaba al último de ellos, que era el más rápido y siempre te mataba, se chocaba contra ti en plan kamikaze y te mataba. Sí, pero que iban en escuadrilla, ¿no? Si no recuerdo mal. Iban en escuadrilla, exactamente. Sí, pero ese luego no salió una evolución que sí se podía subir hacia arriba. Sí. Luego yo creo que ese es el germen de los juegos de marcianitos. Bueno, el germen es el Space Invaders, que van bajando cada vez un poquito más, cada vez un poquito más, y tú tienes unas defensas que te las pueden ir rompiendo. Pero, y este luego ya evoluciona, que tú puedes subir en el scroll vertical, y ya de ahí salimos a todo lo que luego fue el 1942, o todos los tipos de juegos de, incluso, bueno, el R-Type era más en scroll horizontal, pero bueno, que todos los juegos de mata-mata, de marcianito, digamos que sería la evolución, pues salen de ahí, nacen del Space Invaders y de lo que viene luego todo después. Lo que decías del Galaxy, que yo recuerdo que además cuando matabas un número grande se te ponían, si no recuerdo mal, unas navecitas más pequeñas a los laterales y tenías más disparo, ¿no? ¿No era así? No, no tenías, yo creo que no tenía más disparo, lo que sí tenías... ¿Perdón? Ese es en 1942, ah, sí, en el... se ponían dos aviones al lado. Es cierto. Luego, lo que decías tú, luego hubo uno, que no sé cómo se llamaba, que en vez de ser con la pantalla, digamos, en vertical, que te vienen de arriba abajo, era en horizontal, y entrabas como en una especie como de cueva, y ya tenías que subir, bajar, no chocarte con las estalactitas, con las estalagmitas, y luego te iban saliendo también naves, ¿eso os acordáis? Ese es que es muy viejuno, ¿eh? Ese es muy, muy viejuno ese juego, ¿eh? Ese, además era lila el Salamander, se llamaba ese juego. Creo, que si es el que tú dices, yo creo que era el Salamander. Puede ser. Y creo que sí. No recuerdo. Eran así como lila, pero tampoco era muy, muy antiguo. Yo creo que ese juego sería de finales de los 80 o por ahí. No, pero es que el Salamander me acuerdo yo, pero no, yo, el que dice Kurt, es incluso anterior, porque yo lo tenía en la Atari. O sea, estamos hablando del 84, y era uno de los juegos que traía la Atari. Bueno, sí, no, es muy antiguo ese juego, un videojuego, ¿no? ¿Qué se va a decir? Yo me acuerdo mucho de Arkanoid, de eso, de conseguir ahí pasar pantallas, y eso sí que era el juego en el que tu madre te llamaba a cenar y tú estabas ahí a la mitad, a punto de llegar a la pantalla final, que era la cabeza esta gigante que salía allí escupiéndote para donde estabas tú. Y bueno, yo esto sí que recuerdo habérmelo pasado más de una vez, y además ya le pillabas el truco a la cabeza, que ya tenías que disparar la pelotita cuando la cogías justo desde un punto determinado y era repetitivo, pero bueno, que está bien el Arkanoid. Bueno, os voy a preguntar, sois más, y lo hago por orden, Abraham, Raúl, Tony y Rafa, ¿erais más de, o sois más, os interesa más, os gusta más, el Tetris o el Pac-Man? Que bueno, decimos Pac-Man, toda la vida ha sido el comecoco. Yo es que ya te digo, yo he sido más de Arkanoid que de Tetris o de Pac-Man. Pero bueno, sí que he jugado, yo creo que he jugado más al Tetris. Y a una versión que tenía en 3D, que era el Blockout, algo así, uh-huh. Que era eso, era la versión en 3D, que lo veías así como en el escorzo, ¿sí? Y ibas bajando los bloques. Y bueno, sí, también muchas horas al Tetris, y la musiquita que ya es inolvidable. Ahora cuando estoy en la empresa a veces cargando el camión, me sorprendo ahí cantando ti ti ti ri ri ti ti ti ti ti ti ri ri. Raúl. Yo era más de Tetris porque el Pac-Man me resultaba dificilísimo como juego. no complicado para entenderlo, pero sí bastante difícil a la hora de llevarlo a cabo. Y os he de confesar una cosa, yo al Tetris jugaba en la consola portátil, la Game Boy, no me salía el nombre. Yo jugaba en la Game Boy porque, al menos en lo que era en mi zona, el Tetris era el juego de las chicas. En los recreativos, los únicos que jugaban el Tetris eran las chicas. Era el juego de las niñas, de las novias que estaban ahí esperando al novio que acabara la partida. Entonces, tal cual, Raúl. A mí me gustaba, pero a mí me daba vergüenza jugar en un recreativo o en una máquina de vara eso. Entonces, yo tenía el cartucho en mi Game Boy. En mi Game Boy sí que jugué hasta la saciedad, pero en un recreativo en la vida me hubiera dejado yo ver al lado de ese juego, frente de ese juego, quiero decir. Ese y el Pong eran los dos juegos de chica, y yo lo iba a decir antes, a ver, cuando ha comentado Tony que le encantaba. A ver, pero y el Bubble Bubble también era de chica. Bubble Bubble era rosa. Sí, pero vamos a ver, eran de chicas no porque estuviesen diseñados a chicas, porque si tú arrastras a una chica a unos billares y no querías estar 3 horas mirando cómo jugabas o cómo veías jugar, porque reconozcámoslo, éramos tan poco listos que íbamos con ellas y las olvidábamos, absorbidos por el juego, pues ellas tenían que hacer algo. Entonces supongo que esas no es que fuesen unas máquinas para chicas, sino que eran las menos agresivas y las que un poco le llamaban un poco más la atención, porque ni el Taken ni esto supongo que les llamarían la atención. Estábamos con Tony de todas formas. Tony, tú desde luego Tetris no. No, yo Tetris, pero tiene su razón, y es precisamente porque era el juego de las chicas. Yo quería estar cerca de las chicas. Tú les pones un piso y les pones la barrita. Yo quería estar cerca de las chicas. Entonces estoy hablando de que ya a mí me pilló en el instituto, las hormonas, los granos, y había que estar cerca de las nenas. Yo te pregunto, ¿tú crees, como decía alguno, que el Tetris era una máquina súper avanzada, la primera máquina inteligente que no te sacaba las piezas que necesitabas cuando las necesitabas? Yo estoy convencido que tenía un enano dentro, descojonado, y decías, ¿necesitas un cuadrito? Pues ahora te voy a poner la cabrona esa que era azul. Sí. Que esa no encajaba en ningún sitio. Esa es la siguiente. Que necesitas la barra roja, pues no salen 27 piezas. Era horrible. Yo creo que sí, que tenía un consciente. Ahí había alguien que hacía que te puteaba, vamos. Eso porque erais unos agonías y queríais hacer 4 filas de, claro, golpes. Ibas como yo, que yo iba haciendo 1 o 2. La verdad es que te podías pasar ahí la tela de rato y no te faltaba ninguna pieza. Ya, pero lo divertido era buscar la barra roja de 5, que era la que siempre dejabas ahí. Un hueco para hacer el Tetris. Para hacer los 5 a la vez, claro. El Tetris, eso era un Tetris, y eso te da un montón de puntos y das el amo de la fiesta. Rafa. Pues yo estaba con Raúl, realmente jugar al Tetris o al Pong, por lo menos en mis recreativos. Te llamaban, y perdón por la expresión, maricón, así, directamente, y una colleja te llevabas, entonces no jugaba mucho. Pero yo te reconozco que soy muy de Tetris, y además a nivel como el de estudiar el juego, por así decir, me parece casi el juego más perfecto que existe. Es un juego que es infinito, que nunca te aburres y que nunca ha sido mejorado desde su fórmula primogénea. Sí. Y con la, tanto en música como gráficos, como tú puedes hacer 1000 variaciones de Tetris, pero ninguna será más divertida que la del original. Y creo que no hay ningún otro juego de los cientos de miles que han salido a lo largo de la historia que alcance la perfección tanto como la alcanza Tetris. Bien. Y aún sigues echándote unas partidas y es un vicio tremendo. Se lo puedes dejar a tu abuela, se lo puedes dejar a tu sobrino con 4 años. Todo el mundo se vicia y es impresionante ese juego. A ver, no sé si conocéis un poco la historia del Tetris, ¿no? Por encima, sabéis que es un juego soviético. Uh-huh. Y que como un juego soviético, el que lo inventó no lo dio de alta en derechos de autor. Entonces, es un juego libre. Cualquiera puede coger y sacar una versión de Tetris. No, pero ahora, Tony, la historia es peor que la de los espías de la tele, porque además el creador, que era Alexei Pajitnov, el hombre no es que no lo pudo licenciar, es que no le dejaron, era del gobierno soviético, y los soviéticos no tenían ni idea que ese juego arrasaba en todo el mundo, y fue Nintendo la que fue a comprarle los derechos al gobierno soviético, mientras que otra compañía fue a comprársela al propio Alexei Pajitnov, y bueno, en el mismo hotel se juntaron todos. Yo, es una historia que quiero contar en el blog algún día, pero es que es tan compleja, yo estoy leyendo muchísimo sobre ella, pero es tan compleja que de verdad sacar lo que realmente sucedió allí es casi para escribir un libro y hacer una película. Es que es un libro de espías. Merece una película. Es una película de espías para sacarse los derechos de, porque era la máquina de los huevos de oro, el Tetris. Sí, sí. Y los rusos no tenían absolutamente ni idea de esto. Y, no, de hecho, el pobre Alexei Pajitnov, que nunca vio un duro, gracias a Dios que se le reconoció que era suyo, eso sí que es verdad. Pero ahora se dedica a hacer otro tipo de juegos, pero claro, cualquiera repite el éxito de Tetris. A ver, yo pero es que, no sé si recuerdo mal, porque estoy hablando de memoria, porque yo también lo vi en un documental y estoy hablando un poquito de memoria del tema, que él no estaba creando un videojuego, que eso fue como un entretenimiento, él programaba y eso era un entretenimiento, que empezó a pasárselo a los programadores y empezar la gente a engancharse, ¿no? Si no recuerdo mal. Tal cual. Él era un ingeniero informático que estaba trabajando, pues creo que para la división aeronáutica rusa. Y entonces, pues trajeron un ordenador, empezó a programar a ver qué sería capaz de hacer el ordenador y sale eso. El disquete se va copiando de unos a otro, hasta que llega a Estados Unidos donde, bueno, pues se copia, jugaba, porque además estaba desarrollado para PC, que había muy pocos juegos. Entonces, ese juego se clona de una manera de unos a otros, pero claro, nadie sabe ni quién lo ha hecho, ni de quién son los derechos para poderlo licenciar. Como anécdotas puedo decir que en Sega nunca llegó a salir Tetris, salieron muy muy poquitos cartuchos porque no estaba licenciado del Tetris, con el nombre Tetris, y son unas reliquias que valen auténticas barbaridades, bueno, no los veréis a la venta en muy pocos sitios, y cuando sale alguno de 30, 40, 50 mil dólares, pues con el nombre Tetris de Sega hubo muy licenciados, por así decir, por Sega hubo muy poco, porque cuando Nintendo ya consigue la licencia y el nombre Tetris, que lógicamente le paga al gobierno ruso por él, y por eso lo puede sacar en Game Boy, porque era la pieza que ellos pensaban que les faltaba para que la consola se vendiera, pues automáticamente hace que todos los demás, todo el mundo, tiene que eliminar sus Tetris del mercado y llamarle de cualquier otro nombre, pero nunca veréis que se llamaran Tetris. Y para arcades, creo que era Atari la que tenía, el arcade que jugamos todos, creo que era de Atari y era Atari la que tenía los derechos. A ver, el Tetris, yo tengo un amigo que es famoso porque es capaz de meter en su maletero todo y más, y dice que lo hace gracias al Tetris, tendremos que creérnoslo. Tú has dicho que salieron variantes, yo no sé si recordaréis una que se hizo en plan 3D, que se veía también que había que meterlos como hacia el fondo, hacia una especie de bodega de camión. Una variante se podría entender también como una variante que guarda un poco paralelismo, aunque es un concepto distinto, es ese de las bolas de colores que disparas desde abajo y cuando coinciden los colores se caen, pero yo, que reconozco que también era del Tetris y siempre he sido muy hombre, con el Pac-Man tenía un problema con el Comecocos, y es que me ponía muy nervioso. De hecho, yo tengo una teoría, y es que se podría hacer un estudio psicológico de las personas viendo cómo juegan ese juego, porque en el momento en que tú tienes la posibilidad de comerte a todos estos fantasmas, hay dos posibilidades. O eres conservador porque sabes que llega un momento en que, aunque la música te lo indica, se van a transformar y van a pasar de perseguidos a perseguidores. Hay dos tácticas. La conservadora, que es antes de llegar al límite me retiro y me pongo en fuga, y digamos el acaparador, el echado para adelante de me los como todos, que me da tiempo, y luego no te daba tiempo. ¿Vosotros de qué tipo de jugador erais? Yo iba y me comía todas las bolitas pequeñas y dejaba las gordas. Y entonces me quedaba al lado una gorda, porque cuando venían los fantasmas ahí cerca de mí, y entonces me lo comía y me zampaba todos los fantasmas. Pero yo era de los que iba dejando las bolitas gordas y se iba comiendo las otras. Yo la verdad es que no tenía estrategia, yo iba a saco y así duraba lo que duraba, no era alguien que estableciera su táctica ni que me lo propusiera, yo era muy instintivo y por eso quizás el juego nunca llegó a conectar conmigo, ¿no? Porque tenías que tener cierto nivel de previsión y yo la verdad es que no podía asumir el suficiente nivel de prever lo que iba a suceder como para que ese juego, bueno, ese juego y yo acabáramos congeniando. Tony, yo tuve la suerte de que mi primo fue, digamos, un especialista en ese juego, participó en torneos en Andalucía. Entonces yo me iba al bar a verle entrenar, porque él decía que se iba a entrenar, y me veía cómo hacía los recorridos. Y es que cada fase tenía su recorrido, que si lo hacías siempre igual, nunca te mataban. Entonces te lo tenías que aprender. Uh-huh. ¿Qué ocurre? Que tenías que tener una mente privilegiada y yo no la tenía. Yo intentaba hacer el recorrido y me mataban siempre. Y era un agobio porque además entraba la... Ese juego jugaba, como dices tú, Kurt, con la avaricia. O sea, jugaba de que me da tiempo, me los voy a comer todos porque soy un campeón y me voy a comer los cuatro. Y te daba tiempo comerte dos y el otro te mataba. Que además siempre se quedaba medio componer y entonces era brutal porque lo veías, le empezabas a hincar el diente azul, pero cuando se volvía amarillo, por ejemplo, ya lo habías trincado. Y además hacía esa música de... Sí. Y decías, me cago en... Yo creo que la música más desagradable junto a la de Sonic, que el Sonic que te ponía de los nervios, a mí por lo menos. Rafa, tu experiencia con el Pac-Man... Yo era de los de Marica el último, yo qué sé, yo empezaba ya a comer como podía y al final siempre te mataban. Yo era muy malo jugando a Pac-Man y sigo siendo malísimo jugando con él. Y luego estaba el Miss Pac-Man, que era el de la mujer, que era lo mismo, pero con un lacito que llevaba el pobre botón amarillo, pero era muy muy malo, yo era por donde pillaba y al final siempre me mataban. Bueno, llevamos ya un tiempo largo, veo que nos está gustando. No vamos a poder avanzar todo lo que yo quería sin pasarnos mucho de hora. Así que vamos a hacer una cosa, estoy pensando así en voz alta. Para centrarnos un poco, vosotros ya de jugar fuera de recreativos, de jugar ya en casa, ¿fuisteis directamente de consola o fuisteis antes de PC con aventuras conversacionales y con juegos... todavía en disquete como el primer Doom y demás? ¿Abraham? Yo he sido siempre más de PC. Yo tuve consola después de tener PC, tuve la Mega Drive, pero tampoco tuve muchos cartuchos, y además, como yo siempre he sido pirata, ¿dónde se podían piratear las cosas? En PC. Entonces yo me acuerdo de que mis juegos preferidos en PC pues eran las aventuras gráficas y no las conversacionales, sino las aventuras gráficas tipo Mania Mansion o Indiana Jones y la Última Cruzada. Y recuerdo una con mucho cariño, que es el Loom, que no tenía acciones ni armas así propiamente dichas, lo que tenía era una especie de bastón mágico, bastón de magias. Entonces ibas cogiendo magias y tenías que tocar melodías para hacer esas magias. Cada uno hacía una cosa y tenías que ir cogiendo cada vez como trozos del bastón, ir ampliando el bastón ese, la vara de mago, y entonces te iban dando eso. Y yo siempre he sido más de aventuras gráficas, que siempre me han gustado bastante, y siempre más de PC. Raúl. Yo es que he ido pivotando. Empecé con la consola y ahí estuve, bueno, pues todo lo que era la época de la NES, la Nintendo Master System. Luego sí que me pasé al PC y ahí intenté un poco con las aventuras gráficas, y aunque me lo pasé muy bien con aventuras gráficas como Monkey Island, la verdad es que no... Nunca tenía tiempo suficiente como para dedicárselo a esto y no conseguí engancharme. De manera que era más de otros tipos de juegos, aprovechando que el PC daba pie a otros juegos algo más reflexivos, algo diferente, ¿no? No era tanto el mata-mata de las consolas, y entonces me gustaban juegos tipo Prince of Persia o los Lemmings, juegos que desde ahí me gustaron bastante. Luego se me quedó el PC un tanto anticuado, volví a la consola, estuve con la PlayStation y bueno, luego ya... actualmente ya más que nada ya vivo de PC, estoy súper contentísimo con el PC, y aunque hay algunos juegos que tengo que sacrificar, la verdad es que pienso que, no sé, el PC me gusta mucho y no sé, ahí me he quedado, ¿no? O sea, yo he ido de un lado para otro, he sido, la verdad es que, de los que aparecían y desaparecían en un formato y en otro, y al final me he quedado con el PC. Tony. Pues yo he de reconocer que yo he sido casi siempre de videoconsola, porque el PC pues he empezado a usarlo más actualmente. Y además, dado mi gusto, tú sabes mi gusto por la serie B, yo empecé con una videoconsola serie B, que no hemos hablado de ella, pero yo creo que todos hemos tenido en nuestra casa una Nintendo NES clónica. Esas con unos cartuchos de 7.000 juegos que eran 5. No, que, se repetían todos con sí, otros era, colores o con otros. Era el mismo, decía, 7.000 juegos y había 37 Super Marios, que eran siempre el mismo. Bueno, pues esa videoconsola a mí me dio miles de horas de diversión. Y te lo digo, y se me rompió y me compré otra. O sea, eso era una maravilla. Y he de reconocer que la PlayStation 1 me la compré cuando ya había salido la PlayStation 2, que cuando todo el mundo estaba con la PlayStation 2 dije, bueno, pues como todo el mundo está con la PlayStation 2, yo me compro una Xbox Black. Y así sigo yo, soy un poquito a contracorriente con el tema de las videoconsolas. Que siempre me lo he pasado muy bien, porque yo no soy ni Xboxer, ni game. Me baso básicamente en divertirme, ¿no? Entonces, si la diversión me la da una consola, pues la cojo. Si me la da el ordenador, pues lo cojo. No tengo ninguna preferencia, la verdad. Incluso otras cosas al margen de la informática. Exactamente, porque el ordenador tiene otras posibilidades que no tienen la videoconsola. La multimedia, por ejemplo. Por ejemplo. Rafa. Pues yo creo que he sido siempre más de consola, aunque tuve mi etapa de PC, sobre todo después de los 16. En los 32 bits yo fui muy de PC con Lara Croft, Tomb Raiders, Dooms, todo este tipo de juegos. Pero yo empecé con la consola y a la que más cariño le tengo es Mega Drive. Además tuve la suerte de tener el Mega CD, que en aquella época era una pasada. Viví con mucho cariño, ahora lo recuerdo, la encarnizada lucha de los niños entre Super Nintendo y Mega Drive. Yo sí soy ceguero. Yo cuando dicen, tú eres de Xbox, de PlayStation, digo, yo soy ceguero, ¿qué pasa? Y muerte a Mario. y luego ya pues ahora prácticamente ya juego con todo, o sea, las tengo todas y juego mucho con PC. Fuera de coña, no, Nintendo yo le tengo una admiración tremenda como compañía, pero reconozco que mi corazoncito era de Sega. Y luego he podido jugar ahora de mayor las aventuras gráficas que estabais comentando, sobre todo las de LucasArts, que han vivido varias reediciones, incluso ahora mismo las tienes en tablet y en teléfono móvil, los Monkey Island, y me parecen unas joyas espectaculares, preciosas, adelantadas a su tiempo y con unos guiones que ojalá que este tipo de juegos se pudiera volver a revivir. Yo no soportaba, eran las aberturas conversacionales, eso era un aburrimiento. Eso era un coñazo. Es que además era aburrido. No ponías la interrogación exacta donde tenía que ir, aquello no iba y tienes que poner las frases exactas. A mí nunca me han gustado. Pero recuerdo otra aventura gráfica muy cachonda que eran los Larry. Sí, esos son los que ha jugado todo el mundo. Oh, ¡qué grande el Larry! Joder, pero yo los he jugado en inglés y era tortuoso, o sea, porque claro, luego estaba preparado para unas contestaciones que tú dabas desde tu conocimiento británico del idioma y luego era más, ¿no? Decías, estamos hablando de inglés de cuando no existía serie Yonkey. Tú decías, pay the taxi, y no te lo pagaba hasta que no decías pay the cab, y cosas de ese estilo. Bueno, yo os digo, os voy a reconocer, yo he sido siempre pecero, porque bueno, mi casa siempre ha sido una especie de taller, porque yo he hecho con los ordenadores de todo. Yo toda la vida les he cambiado circuiterías, he hecho overclocking, cambios de tarjeta gráfica, bueno, entonces lo recuperaba y lo conservaba todo, así me iba, que también era técnico del barrio, porque cada vez que alguien sabe que hacías algo, pues te ponía el ordenador. Reconozco que ahora ya no juego con PC, ahora desde que me compré la Xbox, aunque soy muy casual, tiro de mi Xbox 360, sería Xboxer, por supuesto no he pagado casi nunca por juegos originales, y la Xbox la tengo, esto no lo debería decir, con la XK para el desarrollo de copias privadas. Siempre he sido de PC y además el tipo de juegos que me han gustado no han sido tampoco los más habituales. Yo, por ejemplo, cuando salió el Doom y lo instalé, que recuerdo haberlo instalado en discos de estos de doble capacidad y doble densidad, que fíjate tú de qué estamos hablando, no me enganchó, no me han gustado nunca mucho los matamata. Las aventuras gráficas de Lucas me las he hecho todo. Todas las que habéis comentado, que son todas brutales. Una que no habéis comentado, que no sé si vosotros jugasteis, que era Sam y Max golpean la carretera, que tenía una trama complicadísima y que había que resolver unos puzzles brutales. Me enganché mucho a los simuladores de Star Wars, como no podía ser de otro modo. Posteriormente a otro tipo de simuladores, porque los simuladores siempre me han gustado mucho. Además he sido un fanático y un tío de estos que les quitaba todas las ayudas. Por ejemplo, recuerdo haber jugado a los simuladores del Silent Hunter de submarinos y yo ahí le quitaba todas las ayudas y estaba con un cronómetro manual calculando los tiempos y los ángulos de disparo y ponía la reproducción de fallos reales y de cada 3 torpedos que tiraba fallaban 2 por estadística, simplemente porque el mecanismo no funcionaba. Y luego, que yo creo que ahí fue cuando realmente me enganché de verdad, fue cuando empezaron a aparecer todos estos juegos de gestión de recursos, que tenías madera, oro, aceite y podías hacer casas y podías hacer un incremento en la evolución, el castillo, arqueros, uh-huh. Mejorabas los arqueros, y esos siempre han sido los que yo creo que me han apasionado. Ese es el Age of Empires. Una cosilla, yo quiero, habéis comentado el tema de la piratería. Si queréis, ahora podríamos rememorar todo lo que llevaban los juegos antiguos para que no se pudieran copiar, que había algunos que eran obras de arte. Pero yo sí quisiera romper una lanza aquí por deciros, por favor, no pirateéis mucho los juegos, hombre, cortaros un poco, porque además creo que hoy en día hay soluciones de conseguir juegos por 10 euros o por menos, a nivel tanto de consola como de PC. Acaban de terminarse las rebajas de Steam y podías conseguir juegos absolutamente maravillosos con menos de un año por 3 euros y por 2 euros y medio. Yo creo que ya el que piratea a día de hoy es mala idea, casi como aquel que dice. Entonces yo, sin querer ser el pedante del grupo y sin querer ser nada y sin que me crucifiquéis, sobre todo oyente, yo entiendo que 60 pavos por un juego es una barbaridad, pero si os esperáis un poquito y buscáis alternativa, por menos de 10 euros lo encontráis en 6-7 meses segurísimo, bueno. Segurísimo. A ver, pero te pasa lo mismo como con el cine también, hombre, películas clásicas, te vas al MediaMarkt y revolviendo en el baúl de los recuerdos que tienes allí siempre encuentras alguna joyita por 1 euro, 2 euros, y hombre, esas cosas hay que aprovecharlas, que eso siempre. Lo que pasa que también es verdad que pagar 60, 70 euros por un juego es una barbaridad. Y en aquella época nosotros éramos más jovencitos y la economía estaba muy mal y eran en otros tiempos. Pero aparte, no sé si habéis dado cuenta de una cosita, que es que los juegos apenas han cambiado el valor. Siguen valiendo lo mismo. Yo me acuerdo que los juegos de Super Nintendo valían 14.000 pesetas. Uh-huh. Valían más que ahora, ¿eh? Y ahora valen 60 euros. En proporción, sí. O sea, tampoco han subido tanto los juegos. En cualquier caso, no hemos hablado de piratería, hemos hablado de copias privadas. Me dice mi abogado que hay que recalcarlo. Es importante el matiz. Son copias privadas, te las respeto todas las que puedas y más. En ese sentido, no tengo nada que decir. De todas formas, voy a romper una lanza a favor de lo que has dicho, porque nuestro director de LODE, Antonio, que no está presente, todo lo que se compra, se lo compra original y además hace un poco lo que haces tú. No tiene la fiebre de sale en Navidades, me lo compro en Navidades, pues espero un poco. Y o me lo compro con un pack cuando salgan los 3 Assassin's Creed reunidos, etcétera. Entonces juega un poco más tarde a los juegos, pero los juega legales y pagando un dinero más razonable que el del estreno. A ver, si se puede hacer en PC, pero en videoconsola cuesta un poquito más de trabajo. Pero antes también, o sea, copiar los juegos y hacer la copia privada de los juegos también salía caro, porque yo me acuerdo que yo jugaba al Indiana Jones en la última cruzada en mi Astra en 1512, y eran 12 disquetes, que cada 2 pantallas te estaba pidiendo, mete el disquete 5, mete el disquete 6, mete el disquete 7. Entonces al final te dejabas en disquetes. Estamos hablando de 500 pelas, ¿eh? 500 pelas por disquete, ¿eh? Y te dejabas una pasta en disquetes, sí. Bueno, ¿no? Por comentar rápido, ¿os acordáis eso que te venía con gafas en 3D para que vieras a ver el código? Habéis comentado del Larry, me acuerdo que te hacía preguntas para ver si eras mayor de 18 años, en plan, ¿quién es el presidente del gobierno? ¿Cómo se llama el ministro de no sé qué? Todo ese tipo de cosas que ahora a día de hoy, claro, todo eso se ha perdido. Y que la gente piense que no había internet, o sea, que no lo podías buscar en internet. No, exactamente. Estamos hablando de la época en la que una cinta de 90 podía meter 6 juegos. Que mi sobrino, por ejemplo, cree que internet ha existido toda la vida. Cuando le digo que mi primer módem era de esos que oías cómo marcaba el dial y que tenías que tener programas para que no se te colasen programas de esos de llamada al 806 y demás, o que yo, por ejemplo, tuve la primera cuenta de correo, bueno, una de las 5 primeras cuentas de correo de Pamplona, cuando es que no existía el correo electrónico, pues todas estas cosas no se las cree. No, sí, yo te voy a decir una cosa, tío, yo tenía un perfil en Terra, ¿eh? Que eso es muy duro. Sí, hombre, y tú recordarás Laicos y otras aventuras Perfectamente. Yo recuerdo... que suena ciencia ficción, pero que no existía. Antes del Explorer, claro, hubo otro. El Netscape. Yo estaba en Netscape. Antes de Explorer. Antes de que saliese... Olgano, yo hice en la universidad una asignatura de las optativas que era Internet y las autopistas de la información, y lo que te enseñaban era a navegar, vale, el correo electrónico y a diseñar una página web. Claro. Y me apunté, y era ciencia ficción, allí los que estábamos. Claro, fíjate, es lo que decimos. Y por ejemplo, las charlas en el MIRC. ¡Oh! El IRC, las horas. El IRC perdidas, horas y horas. Canales de Star Wars. Ahí fue cuando ya empezamos a crear la web de Signet. Fue a raíz de encontrarnos gente en los chats de Star Wars por el MIRC. Y antes de eso había un sistema de pero que será de ligoteo total, que lo tenía un amigo también telefónico, pero no me recuerdo cómo era. Era anterior a Internet y a esto. Era un Party Line. Y antes del Skype estaba el NetMeeting también. Sí. Pero bueno, ya si nos ponemos a poner en abuelo cebolleta, yo creo que una de las cosas que no sé si a vosotros pasaba, pero a mí me ocurría mucho, yo creo que a Kurt también, era cuando veías una película en los 80 que trataba sobre ordenadores. Por ejemplo, juegos de guerra. Hombre, yo hice informática. En esa época tú estabas cargando un videojuego, claro, en una cinta de cassette durante 45 minutos. Oye, yo hice informática por esa película. ya, pero tú veías que ese mismo año que tú llevabas con la cinta 45 minutos, aquello... Y entonces se metía ahí en el ordenador de defensa tranquilamente con su casa, con su Commodore. Y con su amiguita. Soy tu amiguita. Y se me olvidó. Y luego, Tony, se te salía la puta frase, loading error. Y tú decías, lo mato. Ah, buena leche, no puede ser. 2 horas aquí para ver esto, igual que cuando cargabas alguna foto, algunas cosas que iba por franjas, ibas viendo, empezaba a cargar por la esquina de arriba, y a mitad de foto decía, error de conexión, ya no cargo más. Y tú, a tomar por saco la foto. 2 horas aquí para ver una foto de internet. Sí, Abraham, tú llámalo una foto de internet, pero todos sabemos qué foto se descargaba. Vale. Y además era cuando llegaba a la altura. O sea, ibas viendo los ojos, la cara, tal, y a la altura de donde... Ahí cortaba. Nos ha pasado a todos, creo. Y virando un poquito, si me permitís, otra vez al camino de los videojuegos, hay que reconocer que en pocas ocasiones se han dado casos de publicidad engañosa tan flagrante como con las portadas de los primeros videojuegos, hombre, de PC. Sobre todo me acuerdo aquellas de Alfonso Azpiri, que te prometían un mundo increíble, lleno de mujeres exuberantes, lleno de así las fantasías heroicas, y luego ponías el juego, estaba súper pixelado, ahí no veía nada, y dices, joder, macho, ¿dónde está lo que yo he visto en la portada, no? O sea, el reclamo era, vamos, cogerse un juego por la portada, lo que te encontrabas fuera a lo que era el juego en sí, es que no tenía nada que ver, pero aún así picábamos y seguíamos o alquilándonos o comprándonos aquellos juegos por las fantásticas portadas que tenían, ¿eh? Personaje de un juego tenía 6 píxeles, 3 de alto, 2 de ancho, no tenía más, y ahí había una definición, tú veías ahí cualquier cosa, claro. Bueno. Pero era en esa época en las que los juegos no se compraban en Steam, sino en la papelería. Claro. En Simago, yo recuerdo comprar juegos en Simago. A la gente que no lo sepa, Simago eran unos grandes almacenes. Sí. Lleva razón, el Mercadona de los 90 era eso, pero... Es que hay gente que ni siquiera ha vivido Galerías Preciados, Corte Inglés, esa pugna y cosas de ese estilo, ¿no? Sí, ¿qué os iba a decir? Otro tema interesante, porque ahora ya no se estila porque tienes muchas guías en internet, y cuando había internet estaban los famosos walkthrough y los trucos y tal. ¿Cuántos juegos habéis tenido que dejar, sobre todo aventuras de estas gráficas, aparcados porque estabais encallados y no había forma de sacar, y teníais que dejarlo 2-3 días y volver o una semana y era rayante y no me lo voy a terminar, y luego hasta que alguien te pasaba un truquito pero te sentías un poco mal, no lo voy a usar, a más trucos muy curiosos como hacerte enano o modo dios y cosas así? Pues mira, yo te cuento, la Indiana Jones y Atlantis, la ciudad de Atlantis. Sí, Atlantis. Yo no conseguía pasarme el inicio, o sea, creo que había que pasar con un precipicio o algo. Yo ya no conseguía pasarme eso, o sea, fue la frustración, una de las frustraciones más grandes. No había manera de empezar el juego al minuto, ya me encontraba con el puñetero precipicio, no había manera de pasarse el precipicio y nadie me pudo dar una solución y ese juego nunca lo he vuelto a jugar y nunca lo he pasado y ahí se quedó aparcado, porque no había manera del precipicio de las narices. Bueno, pues el Indiana Jones, que yo lo jugaba en inglés, Indiana Jones The Fate of Atlantis, yo sí lo terminé, había puzzles, algunos complicados, otros más sencillos. Había uno que era un poco retorcido, que en una de las puertas que encontraba quedaba el hueco de una serpiente que se había caído del relieve, entonces no se podía pasar. Bueno, pues al final tenías que hacer la serpiente tú con el látigo, pero moldeando el látigo con aceite. Y ese tipo de puzzles eran bastante complicados. Raúl, yo sobre todo recuerdo los shooters y los juegos de acción, era muy difícil, las últimas fases ya te requerían un nivel de destreza que era increíble y yo estuve muchísimo tiempo sin pasarme en ninguno de aquellos juegos, tipo Doom, tipo Wolfenstein, todos estos. La verdad es que las aventuras gráficas te ponías, ibas probando una cosa, ibas probando otras y eso sí que más o menos acababa resolviéndolos, ¿no? Pero los juegos de mera habilidad, ya te digo, para mí eran imposibles hasta prácticamente, te hablo de la época del Call of Duty 2 o así, o sea, prácticamente hasta ayer, era para mí virtualmente imposible pasármelos. ¿Tony? Hombre, yo ya he dicho que soy muy, muy, muy malo jugando, si yo siempre, yo solamente he conseguido pasarme en los juegos deportivos de los arcades, porque tenían truco, pero para deciros que el primer juego que yo conseguí pasarme entero sin ningún tipo de ayuda, tenía 30 años, o sea, con eso lo digo todo. Yo tengo una frustración muy grande con el Dragón Ninja, la tercera fase. Nunca he pasado de la tercera fase del Dragón Ninja, pero es que estoy con un emulador ahora y no consigo pasarme de la tercera fase del Dragón Ninja. No sé qué hay después, ¿no? Ya no sé, y la verdad es que creo que moriré sin saberlo. Rafa. Pues yo, a mí las aventuras gráficas, yo recuerdo que me costaban muchísimo. Me acuerdo una que era Goblins o Gubilins o algo así, se llamaba, que eran tres bichos que cada uno tenía una propiedad y una habilidad. Y es que había algunos puzzles que yo no les encuentro, aún con 30 y pico años, yo sigo sin encontrarles la lógica por ningún sitio, en algún emulador que me he puesto, y que yo no había Dios que se lo hiciera. Y luego recuerdo un juego de Mega Drive que era de naves espaciales, que era el Hellfire, que era de marcianito de toda la vida, que vamos, no había cojones ni de pasarse la primera pantalla. Eso era un cafre que había puesto eso, pues no tenía ningún tipo de aliciente. La dificultad es que se ha ido rebajando muchísimo con respecto a han pasado los años. Hoy en día yo creo que casi cualquier persona se puede terminar casi cualquier juego con un poquito de paciencia, pero en aquella época es que había algunos juegos que yo sinceramente creo que era imposible terminarlos si no era con ayudas. Bueno, mira, yo recuerdo un atasque muy gordo que luego solucioné con Sammy Max golpear la carretera, que era muy divertido. Ahora, visto con retrospectiva, tenía algunas cosas muy políticamente incorrectas entre los dos protagonistas y había un momento en que tú tenías que ir hasta un sitio y la única forma de ir era en helicóptero, pero no había ningún helicóptero salvo uno que recogía pescados del río. Era así de absurdo, echaba la red al río y se llevaba unos pescados. Entonces había en un parque de atracciones un pez gigantesco, ¿no? Y decías tú, vale, pues ya está, suelto el pez, me meto dentro del pez y a ver si el helicóptero me pilla. Pero cuando entrabas dentro del pez, que no se veía nada, intentabas hacerlo y te decía que no, que había una tuerca y que necesitabas una llave inglesa. Te pegabas un montón de tiempo, buscabas la llave inglesa y cuando decías, bueno, ya tengo ya la llave inglesa, ya está solucionado, ¿no? Entonces ibas allí, te metías al pescadito, decías, usar la llave, y te decía, no, no hay sitio para usar la llave. Y tú decías, me cago en la leche, ¿y ahora qué hago? Te ponías a buscar llaves más pequeñas, a recorrer, y no había forma. Bueno, la solución es que tenías que irte 4 o 5 escenarios más atrás, buscar a un tío que era mago y que era mentalista y que era de todo y que con su poder doblaba los objetos. Le dabas un objeto y cuando lo iba a doblar le hacías el cambio, le quitabas el objeto y le ponías la llave. Y entonces te doblaba la llave y como la llave estaba doblada ya te entraba en el pescado. Bueno, pues ahí recuerdo haber estado atascado muchísimo tiempo porque ahora lo dices y puede ser sencillo, pero tenías que ir a un sitio y luego a otro y luego a otro y no había pista. Decía, ¿será este objeto? ¿Me servirá esto otro? Y era un atasque brutal. Yo tenía también como jugador un defecto, quizás porque soy muy cuadriculado en ocasiones, que no sé si teníais vosotros, y era que yo, en los juegos que había de tipo mata-mata, o generalmente solían ser en esos, que había que obtener secretos, llegabas al final de la fase y decía, obtenidos 4 de 5 secretos. Pues yo tenía que volver a hacerlo y obtener los 5 de 5, o si no, no era capaz de continuar. Eso me sigue pasando a mí también en los juegos de ahora, Kurt. Si no lo tengo todos los secretos, sigo, pero no sigo igual de a gusto, no sigo contento. ¿Alguno de vosotros? O yo, Tony, sé que no, porque además has dicho que eras malo, tú pasabas de todo, ¿no? Yo, si yo podía seguir avanzando, me iba a quedar parado. quita. No, yo era de los que cogía todo por si acaso, porque no sabías qué iba a pasar después, y por si acaso, porque casi todo tenía utilidad y casi todo servía para algo, entonces yo era de los que cogía todo y hasta que no tuviera todo, no seguía para adelante. Bueno, vosotros, ¿alguno de vosotros tiene hijos en edad de jugar? Y en ese sentido, ¿cómo, a qué juegan y qué hacen? Bueno, la verdad es que mi hijo le llevan gustando los videojuegos desde hace tiempo. Tiene ahora 5 añitos, pero hace prácticamente muy poco tiempo que sí que le he dejado ya un poco que maneje, ¿no? Así, este tipo de cosas. Y bueno, creo que sus gustos van un poco paralelos a lo que es la televisión. Le gusta mucho el juego de Cars o juegos bastante sencillos. Me ha llamado bastante la atención de que también es bastante aficionado a los juegos de Lego. Y luego también, por otro lado, creo que los clásicos siguen funcionando bastante bien, porque a él le pones el Super Mario de turno y sigue la mar de contento todavía con estos elementos, ¿no? Entonces, al menos por lo que yo veo así con mi crío y los amigos que tiene adyacentes, me da la impresión que funcionan los clásicos, eso siguen teniendo todavía un efecto bastante positivo de llamada hacia los niños, y luego por otro lado lo que son las franquicias de los dibujos que ven en televisión y todo eso, eso traspolado al videojuego, al niño, vamos, les encanta. ¿Ninguno más tiene hijos en edad de jugar? No, yo tengo sobrinos y lo que más, sobre todo yo les veo lo que más juegan eso, o bien con la Wii o con la, son sobrinas, también es verdad, y con la Nintendo DS, al Nintendox y juegos muy casual. ¿Me valen sobrinos, Tony? ¿Abraham? Yo tengo sobrinos y sí, son jugones ya menos, porque ya tienen edades más altas, ¿no? y tienen otro, ya te digo, adolescentes. Pero así antes lo que jugaban mucho, sobre todo, es a los shooters en primera persona, Call of Duty, etcétera. ¿Abraham? No, yo no tengo mi niña, tiene 2 años todavía y todavía no juega, bueno, así que todavía nada. Yo para tu niña te recomiendo, y os recomiendo a todos, porque yo lo hice con mis sobrinos, ahora habrá otra hornada de juegos parecidos. Yo usaba estos juegos educativos del tipo Pipo aprende a leer, Pipo aprende a los números y tal, que es una forma de jugar y de aprender divertido. Con mis sobrinos. Bueno, el mundo del juego educativo es tema aparte, ¿eh? Sí. Bueno, que le ha pasado a uno al hijo de un amigo que estaba acostumbrado a pintar en la tablet, entonces en la tablet, por lo visto para pintar, tú coges un color, pulsas una zona de imagen vacía y ya se rellena automáticamente. Entonces, cuando le compró su primer libro para colorear, él iba con la pintura, claro, y pulsaba allí, y daba con la pintura y esto decía, no se esto rellena. No, esto no se rellena. Sí, yo es que claro, ya son unas las nuevas generaciones, me refiero a gente que ahora pues tiene 2, 5 años, ya son totalmente diferentes. Yo ya lo empecé a notar con mis sobrinos, que ahora ya son mayorcitos, ya uno anda por 17, otra por 15. No voy a decir que se ha producido un salto evolutivo, porque ni mucho menos estamos en eso, pero sí un cambio totalmente de forma de acceder a las cosas, de verlas y de captarlas. Yo no sé si tenéis esa sensación, pero son muchísimo más visuales y muchísimo más intuitivos y muchísimo más rápidos de reflejos en cuanto a información visual. Sin embargo, suelen ser un poco más torpes en comprensión escrita y verbalizando. Pero tú les pones en pantalla un montón de historias y enseguida cogen todo. Un dato, un destello en una esquina, es como mucha más absorción visual porque digamos, han estado enfocados desde pequeños a eso. ¿Estáis de acuerdo, más o menos? Completamente de acuerdo. Totalmente. Sí, la evolución es un poco eso, ¿no? Al mecanismo sencillo y sobre todo basándose en lo que es una interacción más visual, rápida, sin tener que complicarte mucho con teclas, escribiendo y todo eso. Yo creo que la evolución, al menos de cara a públicos así más jóvenes, va bastante por ahí. También a la inmediatez y a la falta de paciencia, tiene que ser todo ya y en un clic. Sí, si tengo que hacer cuatro clics en una página, me voy a otro sitio. Impaciencia también absoluta. Ocurre, sí, que no tienen la paciencia que hemos tenido nosotros cuando tenemos que esperar eso 45 minutos para que cargas un juego, o cuando yo tuve una época de Windows 98-95 que era reformatear el ordenador cada semana prácticamente y volver a ponerlo todo bien, y ya cogías una agilidad ya que en 4 horas tenías el ordenador funcionando perfectamente. Y ese tipo de cosas de retocar una foto en el Photoshop, hacer un filtro y esperarte 3 horas ahí una barra pasando el tiempo a que termine de hacer lo que sea. Ahora hay una inmediatez que lo quieren ya y ahora las cosas, y no. Pero es que es normal, tenéis que poner a pensar de que vivimos una sociedad que es muy visual, es 100% visual. Si te pones a fijar, el cine se ha adaptado a este nuevo tipo de personas. El guión está desapareciendo para entrar en lo que es el guión visual. Se está imponiendo al guión, se está imponiendo casi es que no me sale la palabra, el dibujo, ¿cómo se llama? Jolín, la imagen, la imagen, sí, pero el efecto especial al final. El script del dibujo se está imponiendo al guión. O sea, sí, pero pero ni siquiera el script del dibujo, porque tampoco hay narrativa visual que digamos en las películas de efectos especiales. Son efectos especiales sin más. No hay una narrativa visual que te expliquen con imágenes en plan cómic lo que está pasando. Pero, sí, pero es que les da igual. O sea, pero es que lo que me refería es que les da igual, porque la atención de la adolescente de ahora medio, como no le cambies el estímulo en 5 minutos, se aburre. Por eso las telecomedias están en la comedia de 25 minutos está en auge, y sin embargo el cine está bajando. Pero porque más de 25 minutos no tienes a un chaval de 15 años sentado viendo la tele, por ejemplo. Pero es que yo creo que habéis puesto el ejemplo de cine, pero es que los videojuegos van por delante del cine en cuanto a innovación. O sea, el cine se está copiando muchos recursos y elementos de los videojuegos. O sea, cosas que se estaban viendo en los videojuegos hace tiempo, ahora se los está adquiriendo el cine y los está llevando con mucho éxito, ¿no? Entonces quiero decir que la tendencia la está marcando el videojuego, y luego ya de ahí quizás se extiende a un medio mucho más mayoritario, porque llega a todo el mundo y no tanto como a los videojuegos, aunque los videojuegos cada vez avanzan más, como es el cine y la televisión y etcétera, ¿no? Pero yo creo que el banco de pruebas actual de nuestra sociedad está precisamente ahí, en los videojuegos. Ahí se dirime lo que gusta y lo que no gusta, y lo que funciona y lo que no. Sí, pero igual el videojuego está volviendo un poco también al guión últimamente, ¿no? A meter guiones un poco más trabajados. Hubo una época de videojuegos en que todo eran efectos, todo era tal, y solo era matar bichos y ya está. Y ahora creo que se está volviendo un poquito al guión. Esperemos que sí, también luego el cine vaya por el mismo camino. Vale, pero eso que dices, el público del videojuego no es el adolescente, claro, es el treintañero. A eso vamos. Porque yo, por ejemplo... Porque está mejor pagado. El mundo del videojuego ahora mismo, un guionista está mejor pagado que el mundo del cine, ¿eh? Pero yo creo que la clave es esa, que hay, o sea, quien se deja la pasta es gente de 20 y muchos a 40 y tantos, ¿no? Entonces, se hace más guión para esa gente. De hecho, muchos juegos que tienen mata-mata y tienen una historia, lo juega gente más joven y salta la historia, se saltan las intros si puede, y le molestan incluso, deja el pad, se toma una Coca-Cola, viene, ya está el mata-mata. ¿Qué te ha contado? Porque es importante, me da igual. O sea, yo quiero que salgan rusos y darles con la bayoneta y punto. Es que mira, Kurt, es tan sencillo como ese. Los aquí presentes, los juegos estos, los shooters en primera persona, a que todos nos jugábamos la campaña. Sí. Claro. Los adolescentes se van directamente al multijugador y pasan de la campaña. Sí. Claro, y lo que estás esperando es que te salga el vídeo de turno para que te vayan explicando un poquito la historia, cómo va y que te vaya y a ver qué cómo está el vídeo de bien hecho y eso. Yo por lo menos cuando juego un juego así me gusta que me cuenten la historia, me gusta disfrutar la historia hasta el final y entenderla como si fuera una película, ¿no? Yo conozco gente, yo juego con gente, bueno, ahora ya hace tiempo, porque quieras que no estoy parado, y pagar la suscripción de Xbox Live pues cuesta dinero, pero cuando salió el primer Gears of War, yo jugué con gente que no había jugado el juego. ¿Hola? Sí, Tony, que eso es súper común, a día de hoy, y lo que dices tú, y Call of Duty cuando sale, vamos, la gente sale, los aférreos, se tiran a por él a comprarlo, y con lo que empiezan a meterle caña es al multijugador, sí, para incrementar cuanto antes y lo más rápido posible el nivel de su jugador en el multi, y la campaña, pues luego si eso le dedico un ratillo, también porque las campañas son muy similares en estos juegos también de guerra. Yo creo que si alguna campaña destacara más sobre los otros, al final también los demás le tendría mayor interés. Yo me he jugado los Call of Duty, y mira, yo hay algunos que ya no sé decirte si eso es del 3, es del 4 o es del último. Es que no, pues ya la campaña son todas iguales, son muy parecidas. Ya. De todas formas, así como hay una gran diferencia en esto que estamos comentando, primero en la captación visual de la información y también en jugar directamente a la inmediatez sin pasar por una historia. Aunque no está vinculado directamente con el mundo de los videojuegos, la otra gran diferencia con estas nuevas generaciones sería la sobreexposición a las redes sociales. Es decir, todos nosotros creo que venimos de utilizar un nick en internet, de donar información, de no colgar fotos nuestras, de poner un avatar que no nos identifique, de evitar nuestra dirección, de tener miedo a dar nuestra tarjeta de identidad para la compra online. Y sin embargo, estas nuevas generaciones es lo contrario. Mi nombre, tuiteo dónde estoy, en qué bar voy, con quién quedo, con quién no quedo. Me pongo una foto de perfil donde se me ve perfectamente la cara y algo más que la cara. Esa sería la otra gran diferencia. ¿Y eso cómo lo veis? ¿Lo veis peligroso, esa sobreexposición? Sobre todo cuando se tiene adolescentes de 14, 17 años. Es que, yo te lo resumo muy fácilmente con una frase de Jeff Goldblum en Parque Jurásico, que dice, habéis estado tan interesante en hacer el paso que no habéis parado a pensar en tengo que hacer el paso. Entonces, es lo mismo, nosotros hemos vivido el internet desde que nació hasta ahora y sabemos lo que hay. El chaval, nuestro sobrino Kurt, han nacido con el internet y para ellos es como el que enciende la tele, entonces ellos no le ven ningún peligro. Para ellos es un medio que no tiene ningún peligro. Para nosotros, que lo hemos vivido, sabemos qué es lo que hay y qué es lo que no hay que hacer y que hay que tener mucho cuidado con las redes sociales. Ahora, yo soy totalmente en contra de esta gente que demoniza las redes sociales, creo que es el mayor invento del siglo XXI. Yo estoy con vosotros, yo creo que la gente, además es muy amarillista, ¿no? La prensa amarilla, vender el peligro de internet y de las redes sociales. Yo creo que internet es maravilloso, las redes sociales, aunque yo, fíjate, no las utilizo mucho, pero creo que están muy bien. Como en cualquier, absolutamente en cualquier ámbito de la vida, tienes que educar a los niños y enseñarles, pues, tanto su parte positiva como su parte negativa. Pero igual que desde pequeño le hemos enseñado que si metes los dedos en un enchufe te vas a quedar pegado, pues hay que enseñarle a manejar un poquillo internet y sobre todo a tener cuidado con las redes sociales. Yo también, mis hermanos, como son mayores, siempre les digo lo mismo, o sea, hacer un esfuerzo por aprender a usarla, porque tendréis que, no digo controlar, pero sí por lo menos saber de qué os están hablando vuestros hijos, y no os pongáis en plan cómodo de a mí Facebook me da lo mismo, porque aunque no lo uses, por lo menos que sepas de qué va y que no te vayas quedando atrás en cuanto a tecnología. Pero tanto como las demonizan, y realmente fijaros la cantidad de usuarios que pueda tener Twenty o que pueda tener Facebook, y realmente, vamos, no se oyen unos casos muy muy exagerados o de este tipo de cosas, y mientras se les eduque bien, pues oye, como en cualquier otro peligro de la vida. Bueno, yo siempre digo lo mismo. Tú, a ti te dan un cuchillo y puedes cortar el pan para dar de comer a los pobres, o puedes matar a un sacerdote, por ejemplo. O sea, la cosa no es el instrumento, sino el empleo que haces de él. Sí que creo que hay que estar vigilante, sí que creo también que toda la técnica nos ayuda, pero tenemos también a veces que poner la mente un poco fría y no lanzarnos a tumba abierta. Yo, por ejemplo, tengo dos perfiles, un perfil para este tipo de cosas, para contacto con gente pues de internet, de Sidnet, de Lores del Sith, de Lode, etcétera. Luego tengo mi perfil personal para familia y amigos íntimos, pues con todas las seguridades que se pueden tener, y reduciendo al máximo que las cosas que pongo ahí no salgan fuera de ese entorno. Yo creo que un poco la cosa sería así, y desde luego el que tenga hijos estará un poco vigilante, no censurar, porque censurando no llegas a ningún sitio, pero sí, por ejemplo, tener algunas normas de vigilancia, pues para evitar problemas, esos problemas que se generan a veces por no conocer los peligros que se encierran en este mundillo, que de todas formas, digo, a mí me ha permitido, por ejemplo, contactar con gente que había perdido de vista hacía muchos años y de repente tengo un contacto, y pues está muy bien. Sí, claro, yo por ejemplo que me he venido a Galicia, tengo todos los amigos en Bilbao, pues puedo mantener contacto con ellos, les veo las cosas que van haciendo, y hombre, tiene su parte buena, luego también tiene su parte mala, también muy demonizado por los medios, pues a ver, pedrastra la ha sabido siempre, fuera de internet. Lo que pasa es que ahora la internet pues facilita el que estos puedan hacerse pasar por otras personas o por niños, y entonces entrar en relación con menores, este tipo de cosas. Internet es muy fácil hacerlo, ese es el problema que tiene, pero bueno, que si son pedrastas van a ser pedrastas en internet o fuera de internet, y si tú eres un cabrón vas a ser un cabrón dentro de internet como fuera de internet. Que internet te lo facilita un poco, bueno, no sé, sí, pero bullying ha habido siempre, y antes el gordito en el colegio pues estaba machacado porque había tres burros, tres matones, que siempre ha habido matones, y ahora en vez de utilizar eso como utilizan las redes sociales, pues te machacan por ahí. ¿Que hay que tenerlo vigilado? Pues claro que hay que tenerlo vigilado, y que hay que tener un control sobre qué hacen los hijos ahí, pues hay que tener un control. Bueno, si pero sin padres, exagerar. Pero sin exagerar, tampoco. Es que en la actualidad se exagera todo, ¿eh? Que en todos nos hemos peleado y hemos salido bien. A todos nos han llamado, a mí me han llamado barrilete, me han llamado de todo. Y yo he salido bien. De hecho, que me llamaran barrilete muchas veces me ha ayudado a aceptar que sí, que soy una persona que está gorda. ¿Sabes? Decirte, pues oye, soy así, punto. Pero lo que me refiero es que esta es la nueva moda. O sea, hace 10 años eran los perros asesinos y todos los perros eran asesinos. Y ahora es, las redes sociales son malas, y dentro de 5 años pues será otra cosa. Bueno, de todas formas nos hemos salido poco a poco, no sabiendo cómo, totalmente, quizás culpa mía por como director de este debate. Vamos a ir cerrando porque ya nos hemos ido a las 2 horas, y os voy a hacer una pregunta, que yo creo que va a ser la respuesta de todos igual. ¿Creéis que todavía estáis al tanto del mundo del videojuego? ¿Os sentís decir, bueno, soy un analfabeto tecnológico en cuanto a juegos, ya me he quedado desfasado, no sé qué pega, no sé a qué se juega, o estáis en contacto y todavía jugáis a las cosas, aunque sea casualmente o de forma esporádica, que están pegando en el mercado? ¿Abraham? Yo estoy desfasado totalmente. Lo tengo muy claro, yo no tengo consola, ahora mismo ninguna, empecé apenas juego. Tengo otros intereses, prefiero ver pelis y vídeos y perder mi tiempo en leer cómics. Ahora estoy más vinculado en ese tema. También esto viene por oleadas. O sea, una oleada en que leía muchísimo y me dio por ahí, y ahora tengo otra oleada en que estoy y me da por otras cosas. Ahora estoy volviendo a empezar con los cómics, estoy volviendo otra vez a meterme mucho en leer cómics, que también lo había aparcado, y lo tengo muy, muy, muy alejado ya el tema de videojuegos. Y todo yo creo que viene de después de jugar al Half-Life. Yo jugué al Half-Life, me pasé al Half-Life, me lo pasé muy bien, y entonces empecé con el Counter-Striker. Me mareaba de estar tirado en el suelo y me al baño a vomitar, marearme con los shooters. Entonces lo dejé y no he vuelto. ¿Raúl? Yo también, por mucho que me pese, me empiezo a notar ya desfasado, pero no por no tener a mi alcance los medios técnicos para poder acceder a los juegos, sino porque ya me voy notando un poco como que este mundo está tomando una dirección que a mí ya no me interesa, o que si quisiera meterme me iba a costar demasiado, ¿no? A mí me gustan los juegos para jugarlos en solitario, y ahora se está tendiendo mucho a la socialización. Y me parece un mundo muy complejo y que le tienes que dedicar mucho tiempo, ¿no? No es como antes, que tú te podías racionar la manera de pasarte un juego, le dedicabas el tiempo que tú estimaras, tardabas más, tardabas menos, ¿no? Entonces, esta complejidad y esta especialización, ¿no? Pues está haciendo que yo vaya muy perdido, ¿no? Y entonces, casi cada vez me estoy retrotrayendo más a rejugar los juegos que yo tengo, me los paso, disfruto mucho, que a intentar inmiscuirme en lo que son las nuevas tendencias de juegos online, o todo el abanico que hay de juegos más casuals a través del móvil y la tableta, porque me doy cuenta que poco ya lo que es mis expectativas o mi gusto, no hay actualmente demasiado que lo esté cumpliendo, ¿no? Entonces, yo ya te digo, tengo un buen PC que podría estar, y una buena conexión, y podría estar jugando juegos online y todo eso, pero creo que un poco es eso, ya también me pasa un poco como Abraham, ya hay otras cosas que me van gustando más y tal, aunque sigo pensando que la absorción que te da un buen juego, o sea, juegos hay muchos, muy variados, pero a la que haces clic y encuentras el juego que te gusta, tanto la historia, tiene unos buenos gráficos y bueno, no hay, para mí no hay sensación más inmersiva ni en el cine ni en la televisión, ¿no? Pero le tienes que dedicar mucho tiempo, y entonces quizás ya el día a día te hace que no le dediques tiempo y que vayas un poco a lo fácil, a los juegos que conoces. Y estoy yo ahora mismo, que estoy en una etapa de bastante complejidad, yo lo tengo claro, lo primero que pienso renunciar es a los videojuegos por eso, porque te requieren mucho tiempo y mucha investigación, y entonces sintiéndolo mucho, me parece que de aquí, si esta tertulia se aplazara en 2 años, yo ya no podría participar. Tony. Bueno, yo he de reconocer que me desenganché muchísimo del mundo de videojuegos durante casi 4 o 5 años, pero desde que estamos en el tema de Fusion Freak, tenemos una revista de videojuegos además, pues no he tenido más remedios que ponerme al día. Y bueno, una cosa buena que tiene el ponerse al día es que he descubierto que ahora mismo lo que lo está petando es el retro game. O sea, que bienvenidos seamos todos nosotros, que estamos de moda otra vez. Y de hecho, hace un par de semanas montamos un stand en una feria de videojuegos de Málaga, donde se presentaban los mejores videojuegos, se presentaban, nuestro stand solo llevaba videoconsolas antiguas. Lo tuvimos lleno todo el día. De gente jugando a la Super Nintendo, jugando a la Dreamcast, y fue aquello impresionante. Entonces, yo creo que el futuro está en el pasado. Fijaros lo que os digo. El mercado retro es el que está lanzando muchísima gente que no conoce estas divertidas aventuras que hemos jugado nosotros, que las está descubriendo de verdad, pero que sin el juego actual no hubieran pensado decir. Es como cuando tú ves una película ahora y te dicen, pues esta película bebe de Orson Welles, y entonces vas a Orson Welles. No sé si me explico. Sí, sí, totalmente. Pues el mundo retro ha conseguido que el jugón que se ha enganchado con los juegos de ahora diga, ¿de esto de dónde viene? Y descubren una de historias y de fantasías, y descubren los billares, y descubren la NES, y descubren los periodos de carga de 45 minutos, que era de verdad lo que hacía que te engancharas a este mundo. Porque lo de la socialización está muy bien y todo lo que tú quieras, pero el que ha jugado videojuegos ha sido siempre un antisocial que estaba en su cuarto metido todo el día. Rafa ya supo la respuesta, pero dánosla. No, pero aún así yo quería puntualizar, por supuesto, que a nivel de actualidad y de todo yo estoy muy, muy, muy, muy puesto, le dedico todos los días un ratillo, y en algunas ocasiones cuando hay cosas importantes, como por ejemplo la feria del E3, que es la más importante, que se celebra en junio en Los Ángeles, perdona, estoy enganchado, me veo las conferencias en directo para ver qué novedades va a haber y qué cosas van a salir. Pero estoy muy con vosotros en que cada vez el futuro me ilusiona un poquito menos, y en que cada vez veo que lo que decía tanto Antonio como Raúl, empiezas a ver que dices, joder, me quieren echar de aquí, no es que yo me quiera ir, sino que me quieren echar. Entonces, echo mucho la vista atrás, como bien dice Tony, y me voy a mirar los juegos retro y los juegos antiguos. Yo tengo una colección importante de consolas antiguas y cada vez intento ampliarla más. Tengo una máquina recreativa donde echo muchas horas y cuando me aburre uno de los juegos modernos, lo que hago es volver hacia atrás. Y ahora llevo como un par de años descubriendo la nueva moda también, que son los juegos indies, los juegos independientes, donde hay auténticas maravillas, auténticas joyas que merecen la pena que sean jugadas por todas, porque al final los videojuegos son concepto, independientemente de gráficos, independientemente de argumentos, al final es un concepto. Hemos hablado de Tetris, era el concepto de Tetris, el del Comecoco, el de todo este tipo de juegos, y esas ideas geniales que durante este tiempo se han ido perdiendo y en pos de juegos muy repetitivos, muy parecidos los unos a los otros, está apareciendo en el mundo indie y está viendo auténticas joyas maravillosas. Incluso yo le propondré a Antonio para la temporada que viene hacer un especial con los mejores indies, porque ya os digo que son para quitarse el sombrero y que dejan en mantillas. Un juego como Journey, por ejemplo, para PlayStation 3, para mí creo que fue el mejor juego que salió el año pasado en todas las consolas y en cualquier sistema doméstico, y es un juego que vale 12 euros y que es descargable. Ahora lo han sacado en formato físico y que dura 2 horas, era como los arcades de antiguamente, y que todo aquel que lo juegue y que tenga la oportunidad de jugarlo va a descubrir que es un concepto tremendamente maravilloso que no se puede aplicar en los juegos de 60 euros a día de hoy, pero que en un jueguecito de estos pues está muy bien. A ver hacia dónde va tirando. Yo creo que también las compañías están empezando a mirar hacia atrás y están sacando mucho revisiones en HD, revisión de juegos y por Kickstarter están buscando financiación. Pues, por ejemplo, Tim Schafer, el creador de Monkey Island, necesitaba $400,000 para hacer un videojuego retro, lo puso así, una aventura clásica de las de toda la vida, y prácticamente en 24 horas consiguió no sé cuántos millones de dólares. O sea, la gente quiere seguir jugando a juegos antiguos, aunque lo que se siga vendiendo y lo que rompa el mercado son los juegos actuales. Aún así, claro, lógicamente es mi obligación estar absolutamente pendiente de todo lo que sale. Bueno, además, el mercado indie es que está, no sé si conoces el proyecto de la consola Onia, en 24, sí, claro, horas, claro. En 24 horas se vendieron todas las que se habían fabricado. Sí. Todas. O sea, eso no lo ha conseguido ninguna videoconsola ni lo va a conseguir nunca. Y es una consola que está pensada para el mercado indie, puro y duro. Está cambiando el concepto de negocio de los videojuegos. Yo tengo mucha intriga por saber hacia dónde va a tender el mercado en los próximos años con Xbox One y con PlayStation 4. Porque esto está cambiando y les está haciendo relativo daño. O sea, que salga un tío diciendo que va a plantear una consola independiente que se va a llamar Ouya y que va a trabajar bajo Android, bajo sistema Android, y que en 24 horas se agote, yo creo que a Sony y a Microsoft, por lo menos, pues Nintendo va en otro lado, pero Sony y Microsoft les da que pensar, y decir, hostia, y yo tengo aquí que la mía sale ahora en diciembre, ya veremos a ver cómo va a vender y ya veremos a ver qué juego saco y ya veremos a ver cómo trazo la estrategia de mercado, porque igual las tablets y los teléfonos móviles están haciendo mucho daño, no mucho daño, sino que están descubriendo pues otras formas de jugar y conceptos nuevos que se habían olvidado, que los habíamos guardado en un cajón y todo era mata, mata, mata y sigue adelante y ya está. Y hay muchísimos jugadores, el mercado es enorme, gigantesco, y es un bocado demasiado apetitoso como para dejarlo escapar, ¿eh? Bueno, no seré yo el que derrame lágrimas por esas dos grandes compañías que has mencionado tú, la verdad. Bueno, yo sí que me mantengo un poco en la actualidad, aunque juego poco. Yo creo que me mantengo sobre todo, primero, por el contacto que tengo con gente de LODE y sobre todo por el contacto con mis sobrinos. Y eso me va a mantener un poco en actualidad durante bastante más tiempo, porque así como una generación se me está yendo ya porque van a ser adultos y van a dejar incluso de jugar, tengo por detrás otra generación de sobrinos que dentro de no mucho empezarán a jugar, y supongo que eso me mantendrá al día. Así que debo reconocer que antiguamente me mantenía informado y leía bastantes revistas, las clásicas de toda la vida, el Micromanía y todas esas, y el PC y demás, pero yo ahora, de hecho, si me preguntas, no sabría ni decirte qué tipo de revistas se dedican a esto, y si las hay, que seguro que sí, y potentes. Para terminar, porque ya se nos ha ido mucho el tiempo, os voy a hacer una pregunta un tanto comprometida, y os voy a pedir, antes de que pasemos a la despedida, que cada uno de vosotros me elija uno y solo un juego de su vida. ¿Abraham? Está difícil, ¿eh?, la cosa. Bueno, pues te voy a decir otro que no he nombrado. Te voy a decir el Rastan Saga, que también le eché muchas horas a aquí al bárbaro con su hacha dando mandobles a diestro y siniestro. ¿Raúl? No sé, quizás Tomb Raider 1. Es un juego que fue quien me abrió las puertas a las tres dimensiones. Me gustó mucho, me sorprendió, sobre todo para empezar la escena en que te salía el Tiranosaurio Rex. Me dejó alucinado. Y bueno, no sé, creo que fue un juego que otra vez me volvió a generar la pasión, ¿no? De que me volviera a picar el gusanillo por ponerme a jugar y introducirme en mundos así. O sea que, la verdad, por lo que me cambió la vida, podría decir, es el Tomb Raider. ¿Tony? Pues es que es complicado, pero yo sí te puedo decir que hay uno que me hizo cambiar el chip de lo que yo consideraba los videojuegos. Entonces, es Silent Hill. Porque yo pensaba que los videojuegos eran solamente pues un mata-mata y voy a ponerme nervioso. Y eso me consiguió descubrir que los videojuegos podían darme auténtico terror, me podían contar una historia que podía ser tan buena como en una película. Y de verdad, yo con ese videojuego he pasado auténtico miedo. Rafa. Qué grandes todos los que habéis dicho, ¿eh? Yo lo comenté antes, y si hay un juego de mi vida al que le he dedicado, bueno, y le sigo dedicando tiempo, cada vez menos, por desgracia, porque hay un nivel en la red increíble, es al Street Fighter 2. A mí me sigue encantando, sigo echándome mis partidas exactamente igual. Tengo una recreativa en casa con todos los diseños. Luego, si quieres, pasar el link, Antonio, para que la publique en el Facebook de LoD. Y con todos los diseños de los personajes, con todo. Y para mí es el juego de mi vida, Street Fighter 2. Muy bien. Yo no voy a defraudar a nadie. Mi juego va a ser siempre T-Fighter de LucasArts. Es mi afición a Star Wars, era un simulador, era entretenidísimo y además podía jugar con los, entre comillas, y son mis muletillas, malos, y yo era feliz consiguiendo todas las medallas y cada vez que me condecoraba el propio emperador. Sí, soy así de oscuro. Bueno, chicos, yo no sé si vosotros lo habéis pasado bien en esta tertulia, no sé cómo lo aceptarán nuestros oyentes, si les gustará o no. Para mí, de verdad, ha sido un momento divertidísimo. Se me han pasado muy rápida estas dos horas y yo al menos lo he disfrutado. Espero que sea también así vuestro caso. Sí, sí, yo también. Me voy a quedar aquí haciéndole agujeros a los discos. Tengo aquí además un disco, mira, aquí está. Tengo un disco de 3 pulgadas y media y este es de 720 bytes, entonces le voy a hacer un agujero con destornillador para que se convierta en uno de 1,44 megas. Pues muchas gracias por estar aquí, Abraham. Raúl, últimas palabras de despedida. Bueno, pues que nos hemos puesto tan tiernos que ahora seguramente me voy a poner a rebuscar en un cajón a ver si puedo sacar la PlayStation y echar una partidita, aunque solo sea a modo de recuerdo del Ghosts and Goblins. Tony. Bueno, yo decir que yo me quedaré con una frase. Nosotros somos de la época en la que nos vendían los disquetes con 512K de poder. Rafa. Pues yo me lo he pasado en grande, Kurt, de verdad. Muchísimas gracias por invitarme, porque he disfrutado más que un gorrino en un charco, como decimos por aquí. Sí, sí. Y si dices tú, Gitorso, que te sacan los de 3, yo me saco los de 5¼, que eran más viejos aún. Está buscando y no tengo ninguno por aquí. Yo iba a hacer en plan, iba a mentir, iba a echar la meada más larga, iba a decir, pues yo saco mis tarjetas perforadas, pero no soy tan antiguo. De hecho, 80K de poder. De hecho, he pensado un poco como ha dicho Raúl, dice, joder, Abraham, me dan ganas de sacar y de terminar esto y ponerme la Xbox, pero señores, no es el caso porque tengo que editar si quiero que salga el martes, o sea que mientras vosotros os vais a jugar o a la cama, yo me quedo aquí editando. Esto lo hago un poco para hacerme la víctima y que luego los oyentes me lo agradezcan. Bueno, me acuerdo, yo tenía la Play 1 chipeada, el primer modelo, y había que ponerla de canto para que leyese los CDs, porque la lente se iba para atrás y dejaba de leer. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues. Que tenías que ponerle un plastiquito al cierre para que no se cerrara y poder cambiar el disco de arranque original y después meter el pirata. Eso era muy. Vamos, totalmente. O sea, yo creo que hay más ingenio entre el mundo de los piratas que entre las grandes compañías. Yo recuerdo un caso que no sé qué protección era, igual Rafa se acuerda, que invirtieron muchísimo, muchísimo dinero en hacer una protección, no recuerdo cuál era, para los CD-ROM, y al día siguiente de sacar la protección esta, salió un tío que si pintabas con un rotulador de no sé qué tipo sobre la superficie, se eliminaba esa protección. Creo que era de Sony, pero fue para la música, era para los CDs de música, sí, no para los juegos. Pero sí, salió, además era chistoso, porque si con un rotulador tapaban la pintura y a correr. O sea que siempre la piratería está un poco por encima y gente, a mí siempre me ha causado admiración esa gente que se destripa los códigos, los revienta, que muchas veces digo, tiene que ser un trabajo desde dentro. Es que tardan 24 y 48 horas en craquearte algo. Sí. Es que se cuentan los mentideros que ya está craqueada la Xbox One. No, de tanto. No, ya antiguamente sí que es verdad, pero yo creo que hoy en día ponen muchísimo esmero y además en los aspectos legales van a por cualquiera que publique cualquier mínima cosa en internet. Pero ojo, que tienen tanto talento, como dice Kurt, que luego por detrás van y lo contratan al tío. O sea, el que piratea una PlayStation, luego va a Sony y dice: ven aquí, compañero, que vas a decir cómo lo has hecho y vas a trabajar para que la próxima sea más difícil. Aún así, la piratería ha existido siempre y yo creo que va a seguir existiendo siempre. Sí, luego la gente desinteresada que te hace mods, que te hace nuevas pantallas, personajes, y te los hace de forma gratuita en su casa y muchas veces con unos niveles de calidad muy altos. Bueno, señores, en eso, bueno, ya terminamos, no, venga, porque si no hasta mañana. Rafa, no, termina, no te voy a dejar con la palabra en la boca. Bueno, pues os dejo, si queréis, para que busquéis en YouTube, ahora hay un juego que lo peta mucho, que se llama Minecraft. Sí. Si queréis ver auténticas maravillas de mundos creados con ese juego, meteros en YouTube. Podéis ver desde todo el mapa de Juego de Tronos, Invernalia, todas las ciudades, a auténticas maravillas. De verdad, buscarlo en YouTube y lo vais a ver. Bueno, pues nada, señores, muchísimas gracias de verdad por estar aquí echándome una mano en este debate tertulia de Elde. Igualmente, un saludo. Un placer. Gracias, adiós.